Disculpe, señor Ñañito. Disculpe, señor Ñañito. Disculpe, señor Ñañito. Señor Ñañito. Señor Ñañito. Ñañito. Ñañito. Ñañito. Ñañito. Disculpe, señor Ñañito. Bienvenidos a la nueva maravillosa edición de Otaku No Show Show. Con toda la emoción de septiembre, donde nos mandan a morirnos. Tiki tiki tiki. Tiki tiki. Por la rechucha. Esto, hija llama, y obviamente yo no grabaría esta tontera sin mi querida y hermosa amiga La Pau. Hola, hola, reverencias, gracias. ¿Qué tal, Pau? Tengo frío en las manos, pero estoy bien. Hoy sí, la estoy mañana bien. Estaba muerto de frío, loco. Está súper helado estos días, de verdad. Tenía mucho, mucho. Tuve que volver a ponerme bufanda. Pero todo bien, ¿no? Sí, sí, aguantable. Aguantando. Hoy tengo un arma 2020. Secreta. Sí, hoy día tengo un peluche, hoy día, así que sí. Va a estar calentita. Sí, hoy día sí. Yeah. ¿Estás preparada para el maravilloso episodio del día de hoy? Hoy sí que sí, hoy día digo sí, estoy preparada. Oye, es bacán. ¿Por qué? Bueno, usted obviamente lo está leyendo en Hanagumi o en nuestras redes sociales el día de hoy. Y como lo habíamos prometido en el capítulo anterior, vamos a hablar de una maravillosa serie de anime de los 90 que fue transmitida acá en la televisión abierta. Lo cual yo sé, siempre lo he tenido clarísimo, y no le debe sorprender a nadie que son por lejos los episodios de Otaku No Show que más reproducciones tienen, por razones obvias. Así que va a ser muy entretenido hablar de la serie del día de hoy, pero antes de anunciarla, vamos a presentar que tenemos invitado. Oyes. El día de hoy en Otaku No Show tenemos invitado. Señoras y señores, yo les quiero presentar a nada más y nada menos que a Dante Kid, pero en la bobla lo conocen como Caesón. en la bobla, internacionalmente, en todos lados. Bienvenido Caesón a Otaku No Show, pues, amigo. Hola. Tienes que ponerle un buen OST de entrada. Vamos a poner esa puerta que sale en las partes de Conan y sale el Caesón. Hola. Aquí, bien, muchas gracias por invitarme, un gusto poder hablar de anime y de Conan por sobre todo, porque como bien, bueno, Hayama sabe, es como mi serie favorita de la vida, prácticamente. De hecho, amigo, por favor, para la galucha, preséntese. Presentarme, pucha, siempre soy malo para eso. Pero bueno, me llamo José Antonio. Ay, qué nombre tan lindo. Es bello. Tengo 27 años, tengo una cuenta de Instagram donde tomo fotitos a figuras. Por favor, sígame si me está escuchando. Te voy a poner el vlog, amigo, así que tranquilo. Muchas gracias, se lo agradezco. Y básicamente, igual que cualquier enfermo que pueda estar escuchando esta weá, es mi vida es como o trabajo, o juego, o veo anime. Entonces, como que somos todos del mismo grupo, y eso me encanta. Oyes. Oyes. Sí, muy de acuerdo. Muy y eso, acuerdo. Pues, nada, bien contento de estar acá, poder conversar un poquito, porque también estando como tan... Bueno, yo creo que es la realidad de... La mayoría, que todos los días se han vuelto un poquito repetitivos con todo lo que está pasando actualmente, ¿cachai? Y para mí, poder reunirse ahora un día miércoles en la noche, weón, hablar de Conan es como brígidamente romper el molde. Es como lo mejor que te puede haber pasado en la vida, amigo. No. Pero... Tú sabes que sí, cae. Tú sabes que hayas estado esperando este momento toda tu vida, poder hablar de Detective Conan. Es que ¿sabéis qué? De Conan yo hablo, quieran o no quieran. Yo hubo un momento en que dejé echado a todo el mundo porque quería que vieran Conan y no lo logré con nadie, excepto con Hayama. ¡Déjale! Pero tú no cumpliste parte de tu trato. Puta. Él tampoco está obligado a hacerlo. Ya, dejémoslo ahí nomás. Bueno, la cosa es Kaizen y yo, nosotros nos conocemos hace muchos años. Nos conocimos mayoritariamente por lo de Gamer Café, que bueno, para la gente que no lo sabe, es mi blog con los cabros ahí de videojuegos. Y que tenemos nuestro maravilloso podcast. Entonces, yo con Cabezón hemos grabado dos podcasts dirigidos al tema de los videojuegos cuando lo hemos invitado a nuestro programa allá en el Gamer Café Podcast. Les mando saludos a los cabros. Y siempre, yo siempre he sabido que te gustan también los monos chinos, pues, amigos. Si no es sorpresa para nadie. Y es un gusto no menor. Así que, no, yo encantadísimo. Porque, bueno, usted ya lo escuchó, ya quedó más que claro el día de hoy. Vamos a hablar de El Detective Conan. Vamos a hablar de un detective muy capaz. Un joven con una misión. Un muchacho muy audaz. Que de eso se trata este podcast. Así. Eso mismo, buen remate, vos, me gustó. Sí, porque bueno, nosotros, como ya habíamos estado comentando en un principio, estos podcasts que fueron dirigidos, que hacemos nosotros para las cosas que dan acá en la televisión chilena, obviamente son los más llamativos para la gente, porque es lo que vivió. Si usted no estuvo ultra super hardcore metido en anime como yo, por ejemplo, que era un guatón culiado en los 90, y usted era simplemente una persona super decente que veía solamente los monitos que dan en la tele, de seguro que se tiene que abordar también de Detective Conan, porque fue una serie muy popular en Chile. De hecho, particularmente muy popular en Chile, lo cual tuvo una repercusión años después con lo que pasó acá con el doblaje. Muchos años después. Muchos años después. Pero como usted lo debe saber, y como lo hemos dejado más que claro en todos los episodios, como nosotros nos dedicamos a la experiencia pre-2000, igual fue curioso porque ni siquiera es como que nos tengamos que organizar mucho al respecto, porque justo, Detective Conan cayó al final de los 90 acá en Chile. Entonces, para la mayoría de la gente, el recuerdo parte en esta época, e incluso podríamos decir que para ciertas personas termina en esta época. Yo creo que para la gran mayoría que... De hecho, yo creo que como hay un porcentaje muy grande de gente que conoce Conan y que le gusta, que es como muy fan de los capítulos pre-2000 y que los considera como un nivel de nostalgia de infancia. Claro, que bueno, eso es parte clásica también de este programa, por razones obvias, como hablamos de cosas antiguas. Mucha gente simplemente se acuerda de lo que vio cuando era cabro chico, por ejemplo, lo cual está súper bien. O sea, si no quiso adentrarse a lo que venía Detective Conan después, porque bueno, también hay que decir que hubo una época en la vida que cachar lo que pasaba posterior a Detective Conan, de lo que daban acá en la televisión chilena y en Latinoamérica en general, era difícil. Era peludo. Yo me acuerdo que conseguir fansub de lo que venía de la quinta temporada para arriba no era fácil. Tenías que verlo normalmente en inglés, el tema del manga también era más o menos peludo conseguir. Entonces, a diferencia de otras series, como por ejemplo Ranma y Medio, que yo me acuerdo que ya en el año 2000, ya podías leer el manga entero a cabo. Yo me acuerdo perfectamente eso. Pero en el caso de Conan, era muchísimo más complicado. Entonces, para mí es muy común escuchar a la gente que me dice, ¿sabes qué, Hayama? A mí me encantaba Detective Conan, lo pasé súper bien viéndola, pero yo vi netamente lo que daban acá en la televisión abierta o en Etcétera TV. Solamente vi eso. Y no solamente por el hecho de que fuera también difícil, sino por otro detalle que tenemos que hacer la introducción automáticamente. Y es que Detective Conan, sobre todo ahora, que podemos comentarlo así muy al aire, es una de las series de anime más extensas de todos los putos tiempos. Vaya. Eso no lo sube hasta como el primer año de la universidad. Fue como, esta cuestión continúa y continúa y continúa y continúa. ¿Sabes qué? Esa weá siempre la escuché muchas veces en muchos contextos como datos freak, onda, oye, ¿vos tú caché que Detective Conan sigue la weá? Y digo, oh, ¿en serio, wey, la weá? Exacto. Es que yo creo que lo cuático no es que te digan que Detective Conan sigue. Yo creo que lo cuático que te digan es que estamos en este momento grabando en septiembre del 2020. Y no falta nada, cabros, nada, para que Detective Conan, el anime, vaya a cumplir los 1000 episodios. Claro, faltan unos menos de 6 meses, deben faltar. Y bueno, los va a pasar y va a seguir como por 500 episodios más, por lo menos. Entonces, cuando tú decís, oigan, cabros, ¿han visto Detective Conan? Sí, sí, me acuerdo, era súper buena. Ah, ¿la quieres seguir viendo? Ya, pues sigamos viéndola. Bacán, ¿estás listo para ver 800 episodios extra? Es cuático. Pero hay una pregunta al cabe, así bien específica. De esos capítulos, ¿cuántos no son relleno? Uy, no, es que ahí abriste la caja de Pandora, Pau. Ese es como el tema más extenso que podría hablar el día de hoy. ¡Oh, no! Yo lo voy a resumir rápidamente. Pau, ¿tú cachai Naruto? Obvio. Sí, sí. Conan debe tener un porcentaje de relleno muy similar, sino que un poquito mayor al de Naruto, en, matemáticamente hablando, ¿cachai? Voy a sacar una foto con mi cara, es como... No sé si queda eso. Con casos que no están en el manga. El porcentaje de casos de Conan que no están en el manga, en el anime, es asquerosamente alto. De hecho, yo quería decir que no... No sé si quería agarrar Tacombo al tiro o cabezón, pero... Yo creo que más de la mitad de la serie es saltable si te interesa solamente el lore. O sea, si es por el puro lore, incluso hay material canon que es saltable. Que yo, mi mamá... Que, bueno, lo voy a comentar a más detalle después, pero a mí cuando chica me trajeron el manga en coreano para que estudiara, no estudié, pero... cuando lo ojeaba y ahora lo estaba comparando con la serie... Luego, la cantidad de relleno es brígida, no tiene ninguna correlación con lo que yo veo en el manga, nada. Y hay unos capítulos que voy como, llegué a ver como en mi rerun, llegué a ver como hasta el 32, estoy abriendo el segundo tomo y el primer caso todavía no aparece. Que bueno, nosotros no lo habíamos comentado acá eso, pero la Pau es de ascendencia coreana. Ah, no tenía idea. Hola. Entonces, claro, pasa que cuando tú dices, ah, sí, Detective Conan, qué bacán, y quieres dar el salto de ser ese fan casual que lo veía en la tele, algo más hardcore, yo no sé si es mucha la gente acá en Chile que lo haya hecho, honestamente. No, es difícil. Esta de entrada es muy alta onda, en el punto que tú le digas a la persona que Conan sigue y que se atreve a verla, incluso haberlo hecho, no sé, por el 2010 era ver 600 episodios, entonces siempre la barrera fue muy alta. Sí, pues sobre todo que era 600 episodios en el 2010, o sea, superaba a Naruto, superaba a One Piece, superaba a Bleach. Superaba todo. Tú en los días ver con momentos como... Y equivalía a ver todo Naruto con el relleno, o Naruto sin relleno, ver todo One Piece, era algo así la equivalencia, ¿cachai? No, era es cuático, siempre ha sido tema, y de hecho un tema que le pesa a Conan, porque, puta, cuando te dicen que la barrera de entrada pasar de lo que dan acá en Chile, que ya de por sí son más de 100 episodios, siempre es tema, pero sea como sea, a pesar de todo, acá la serie fue muy querida, muy muy querida, creo que fue muy popular, y obviamente, porque la gente lo está esperando, porque una gran cantidad de preguntas y mensajes que nos llegaron el día de hoy al respecto tienen que ver con esto. También la serie acá en Chile y en Latinoamérica en general es recordada por tener ese particular y único doblaje directo de los Estados Unidos. De Gringolandiers. Oh, mucha gente cree que el doblaje es mexicano. Es que, por los nombres. Es que, o sea, en teoría, si somos así como a nivel de la gente que vive en Estados Unidos, el doblaje es latino. O sea, claro que sí, po, obvio. El doblaje es latino. El tema es que no está grabado en Latinoamérica, está grabado en Estados Unidos. Que de hecho puede ser tal vez un descubrimiento de la gente que nos está escuchando. Sí, efectivamente, Detective Conan fue doblado en Los Ángeles, California. Y eso tuvo varias repercusiones que la vamos a estar conversando después. Pero es obvio que esto es algo súper importante porque de verdad que casi... Yo diría que como el 70% de los mensajes que nos llegaron por Twitter al respecto tenían que ver con eso, ¿no es cierto, Pau? Sí. El Nainas y esos nombres curiosos que tiene. ¡Mataron al señor Ñañito! Sorry que estaba hace un rato calculando cuánto me demoraba en ver los 900 y tanto episodios de Conan en maratón. ¿Sería? Y no es tanto. Creo que si lo pusieras por 24 horas seguidas durante un mes completo, sin parar, podrías poder estar al día. Sí, supongo. Imagino así como inyectándote suero viendo Conan, honestamente, pero... Para no comer, yo creo que ahí sí funciona, bien eficiente, pero ¿cómo le haces para no dormir? Tengo que restarle eso. Pero creo que la última vez, por ejemplo, Gintama, una vez calculé cuánto tiempo podía verlo con horas efectivas al día y me demoraba tres meses y medio en verla completa con horas efectivas al día. O sea, verla como 6 horas diarias, una cuestión así. Hablando de series que son eternas. obviamente vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con Detective Conan, lo vamos a pasar súper bien, pero antes de empezar con eso, nosotros siempre le hemos hecho esta pregunta a todos nuestros invitados y el día no es la excepción. Cabezón, ¿cómo conociste los monos chinos? Yo creo que como la gran mayoría de gente lo tiene que haber conocido, o era muy en gran parte proveído por Chilevisión o por etcétera, pero por mi lado creo que fue muy etcétera porque, puta, yo de que nací tenía cable. Que eso no lo cuenta todo el mundo, pues, amigo. No, eso lo tengo súper claro. Entonces, cuando dan monos chinos en la tele abierta, muchas veces yo ya los conocía. ¿Cachai? Entonces, mira, yo no te puedo decir como el momento exacto donde dije, oh, este es como el primer capítulo del mono chino que vi en mi vida, y no me puedo acordar como específicamente qué fue lo primero que vi, pero tengo súper claro de que partí como con etcétera, y probablemente con un poco de Cartoon Network, porque Cartoon Network en ese tiempo igual se ponía harto con los monos chinos. ¿Toonami? Sí. O con la existencia como de bloques de anime, o que después fue terminó siendo como Toonami. ¿Cachai? Y yo creo que después de eso, un poquito posterior, empecé con ver el club de los tigritos porque era encontraba que era mucho mejor la calidad de imagen. Ay, sí, que bueno. ¿En serio? No, es que etcétera, etcétera. Uf. Sí, yo estaba muy contento. Y tú veías los monos en Chilevisión, se veían mucho mejor. Como que me valía la pena poder como reverlos o verlos. Porque igual el club de los tigritos tenía ciertos estrenos, pero muy en general eran repeticiones de cosas que yo ya había visto, pero ya verlos en mejor calidad de imagen me basta. Pero si yo si pudiese como narrar un origen, es como, puta, el cabro que le encantaba ver tele y veía mucho, etcétera, y probablemente el anime que más le di como caja cuando era muy chico fue Pokémon, porque tenía muchos VHS. Sí, porque era el tarde de este amigo. Ah, por supuesto, todo el rato. ¿Qué edad tenía? En ese tiempo, cuando veía Pokémon, yo creo que como 4 años, 5 años. ¡No! Ya, es perfecto. Escucha, perdón, no quería herir sensibilidades. No, si era como, ¡ay, qué chiquitito! Eso era mi reacción. Era como, a mí me da lo mismo. Personalmente, no, a mí me da lo mismo. Pero está bien, sí. De hecho, yo creo personalmente que esa es la mejor edad para ver Pokémon, así que... Claro que sí. Bueno, yo estaba vuelto loco viendo Pokémon, por favor, y me sabía los capítulos. Muchos capítulos me los sabía de memoria, los diálogos. Yo estaba peludito, amigo. Pero igual la veía. Igual era enfermo, culiado. Porque era muy... Yo también tuve los VHS. Vamos a tener algún episodio de Pokémon de seguro en Otaku Nochoso, pero yo creo que falta mucho. Pero de que lo vamos a tener algún día, lo vamos a tener. Algún día. Es que Pokémon Pre 2000 en Chile igual fue furor, güey. De hecho, también hay un grupo de Target por ahí que fue Pokémon 2000 y chao. Sí, pues claro que sí. Es como, no, bueno, yo me quedé con la primera generación y pico. Sí, yo conocí gente que no pasó de Yoto, de hecho. Así que no me sorprendería mucho. Bueno, pero la cosa es que tú lo vacilaste, amigo. Sí, por supuesto, onda. Esos son como, si es por decirle, como yo me volví como otakus y la weá, tiene que ser por eso. Onda, yo sentía de que los monos chinos como que transmitían algo distinto a los monos occidentales, que, puta, igual yo veía mucho mono occidental, sobre todo Nickelodeon. Pero no me lograba causar lo mismo, weón. Onda, sentía como que con el anime como que veía guas con mayor profundidad. Y como de alguna manera lo sentía como todo tan fresco, tan novedoso, tan puta, mucho de todo. Y lo mono occidental lo sentía como una experiencia más como casual, más liviana. Y de hecho, bueno, después cuando hablemos más de Conan me voy a referir un poquito más al tema. Pero ponte tú, cuando yo veía a Conan cuando era chico, porque puta, era muy chico cuando empezaba a darlo, me sentía grande, bueno, por todas las guas que hablaban. De más, po. Qué bacán, sí. Sí, eso es tema. De hecho, lo vamos a conversar definitivamente, así que... Bueno, entonces, tú, esa fue tu experiencia más casual al principio, de seguro. Pero también nosotros siempre hacemos esta pregunta, que para mí es súper importante, porque creo que es lo que realmente marca la diferencia de la gente que realmente le gusta el anime. Que tú te acuerdas en qué momento en tu vida, Caezón, fue cuando te diste cuenta de que el anime no era solamente estado que daban en la televisión, sino que había como todo este mundo de gente loca que iba a eventos y bajaba cosas. Para mí eso tiene que haber sido tipo 2004-05. No antes de eso, porque igual yo no tenía internet, pero no, el computador no era mío y tampoco tenía tanta curiosidad como andar googleando cualquier cosa, ¿cachai? Onda, yo me quedaba mucho con lo que había ya en el computador en vez de buscar por mi cuenta. Dale. Muchas veces si yo llegaba a otra cosa era por influencia de amigos que me dijeron busca esta weá, haz esto otro, ¿cachai? Tenía amigos que putas se hacían cagar bajando en torre en 2004-05 anime, ¿cachai? Y ahí como que fue mi introducción al tema. Y ya sabiendo lo que es un fansub, sabiendo de que los animes eran la semana y toda la cosa, como que también fue mi introducción a que habían eventos en Santiago y empecé a ir a un par de eventos, ¿cachai? Pero igual fue cuando igual tenía una edad bien baja, tipo 12 o 13 años, entonces igual la ha pasado harto tiempo. ¿Igual fue tu reacción cuando te diste cuenta de eso? Igual fue un poquito como que me hizo ruido. Yo sentía que el anime, aunque lo diesen como de forma tan masiva por televisión o por los medios que fuesen, lo sentía como algo súper personal, no sentía que era como algo que rompiera tantas barreras sociales ni que me permitiese conocer gente. Cuando caché que todo eso existía, pues para mí me voló la mente. Yo en el colegio tenía amigos que iban anime y iban como un poquito conmigo viendo las cosas que salían en la tele. Sobre todo había mucha gente en el curso que seguía todo lo que daban en el Club de los Tigritos. Y podíamos como hablar de eso como día a día, semana a semana. Pero eran como cosas que uno incorporó como muy, muy del día a día. Y no dije, no voy a conocer más gente de otro lado por hacer esto. Ya. Y cuando caché que habían eventos y habían como reuniones en relación al anime, como que me rompió un poquito la barrera de lo que tenía el colegio. Y pucha, esto, dije, pucha, esto pasa en todos lados y provoca movimiento masivo. Entonces como que ahí me cayó una teja muy positiva en todo caso sobre lo que puede provocar el anime en la gente. Bueno. Ah, o sea que lo pasaste bien igual al tiro con eso. Sí, la raja. Bueno. Qué bonita experiencia, sí. Sí, bueno, porque tú caché de que hay gente que no lo pudo vivir también porque tuvo control parental y todo eso, entonces por eso siempre me es importante escuchar eso, esas experiencias, creo yo. Puta, para pa mí lo del control parental es un poquito, no sé si es tan chistoso, pero mis papás, si es que ponían atención a lo que yo hacía, lo que yo consumía, yo creo que el momento en que más me custodiaban lo que yo veía o hacía era con los videojuegos, cuando jugaba, no sé, Mortal Kombat. Ya. Yeah. Sí, lo que más me decían mis papás o mi mamá realmente, que era quien estaba más encima de ese sentido, me decía, oye, tú cachai que lo que pasa en la tele como que no es real, es como todo de mentira, y dije, no, mamá, sí cacho, pero como que se limitó todo ahí, no fui muy custodiado aparte de eso. Ah, bacán, bueno, a mí me pasó ya. Algo muy similar, era como que mi mamá decía, Hayama, ¿le quitaste el corazón a alguien en el colegio? No. Ah, tu mamá te... ¿De verdad? ¿Qué decir, Kaesan? Tu mamá te decía Hayama. Sí, obvio, si contesta por teléfono está Hayama, sí. Espera un momento. Ah, me encanta, tu mamá es la mejor, Finn. Sí, así, no, así ya sabe, hace mil años ya. Finn lo tiene más que claro, así que... ¡Qué la raja! Me encanta. Y bueno, la cosa es que lo pasaste bien entonces, amigo, y no tuviste tanto drama. No, barreras para el anime cuando chico, puta, cero. Y muy agradecido por eso. Porque yo tenía un primo, o sea, no tenía porque no está muerto. Yo tengo un primo que en la infancia, en esa misma época, cuando yo quería hablar de anime con él, no podía porque los papás le decían que era satánico. Pero si es tema, buscar eso, pues si por eso preguntaba. Si hay mucha gente que lamentablemente me ha dicho, o sea, que Hayama probablemente yo hubiera sido igual de guatón culiado que tú. Pero no me dejaron porque mi papá decía que eran de Satán y que hacían llorar al niño Dios, así que no ve. O sea, ni siquiera era satánico, la palabra era, esos monos son diabólicos, así que no los podéis ver. Diabólicos, po, weón. Así le decían a la wea, onda, no sé, pues yo quería ver Pokémon en la casa de mi primo y tenía que verlo escondida. Es como cuando estábamos con unos amigos que algún día va a hablar del Slayer, de los Justicieros, por cierto, gran serie. Nosotros con unos amigos por ese mismo tema weyamos que... A la mamá de mi amigo, nosotros veíamos Slayer en la casa, y decíamos, tía, estabas viendo al satánico Shabrari Gudú. Qué gran doblaje, weón. Es el satánico Shabrari Gudú. Ay, weón, qué gran doblaje. Pero bueno, la cosa es que yo estoy muy contento en todo caso que lo hayas vivido sin tanta tranca, amigo, porque pasa. Sí, lo tengo claro. Tengo claro qué pasa. ¿Sabes qué? Nosotros normalmente, no sé aquí qué opina la Pau, nosotros siempre empezamos haciendo la pregunta de cómo conociste Detective Conan con el invitado, pero ¿sabes qué? En este caso, quiero empezar con la Pau, porque se cacha tanto de que Cabezón, para él, Detective Conan es tan importante en su vida que mejor podríamos empezar así como un poco más relajado para entrar a lo más hardcore, ¿no es cierto, Pau? Bueno, puedo decir que mi experiencia es personal. Hay una historia que contar. Cuando lleguemos a eso hay una historia que contar. Sí, así que mejor dale de tu pau. Pau. Real, entonces, es real. Sí, así yo, es hardcore. Yo lo sabía, así, por eso preferí así como de a poquito, despacito. Ya, perdón. Adelante, Pau, cuéntanos cómo conociste Detective Conan. Viéndote en el Club de los Tigritos, como yo creo que mucha gente la conoció así. Y como que creo que partí con un capítulo en que justo, bueno, ya era más avanzado porque ya tenía como todos sus gadgets. Y estaban hablando de cómo se resolvió el crimen y todo, que es como siempre la parte como álgida de todos los episodios, con la música esa. Oh my god, loco. Ya, bueno. Y quedé muy metida porque como que porque es un niño chico como yo en ese tiempo, pero que tenía todas estas cosas especiales y era hiper inteligente. Y como les había dicho, yo no había, yo creo que no había visto nunca el primer episodio, con la conciencia de que era el primer episodio. Uh-huh. Entonces lo seguí viendo en la tele y todo, y fue una experiencia súper casual de usuario normal, la verdad, como que era algo que lo dan en la tele y todos teníamos acceso. Y bueno, lo que había comentado es que mi mamá, en Corea hay unos lugares que se llaman Manapan, que significa literalmente como cuarto de los cómics o de los mangas, que uno paga una membresía y puede uno ir y leer cómics, porque en la casa uno no tiene espacio o no quieres comprarte las cuestiones. Entonces uno va a esos lugares y lee. Y cuando ella viajaba, había uno de esos cerca de donde ella se quedaba y el caballero como que le vendía súper barato los cómics que estuvieran como no tan, tan buen estado o que ya no, la gente ya no los pedía tanto. Entonces se los daba como por pulks. Y también en esos, pero no quiero decir que Conan haya sido parte de eso, pero nos trajo como 10 tomos de Conan en esa época. ¡Wow! ¡10 tomos de y Conan! Sí, tengo... Tengo 10 tonos de Conan en coreano. El problema es que se los prestamos familiares y no sé dónde está el resto, pero ya cazaré cabeza. Un clásico de ayer y hoy. Un clásico de ayer y hoy. Oye, ¿te puedo sacar esta cuestión? Te la devuelvo mañana. No. Era chistoso porque gente venía a mi casa y se cagaban de la risa porque decían, en todos los baños hay un manga, Paulina, un manga. Está en coreano, pero no importa. Eso. Sí, así que esa fue como mi experiencia porque también fue como increíble saber que no tenía en ese tiempo idea de que lo el anime tenía manga. Ah, entonces, ya, okay. Sí, no tenía idea, entonces mi mamá trajo eso y era la primera vez que yo veía algo en libro de algo que yo había visto en la televisión. También me trajo una vez mangas de Digimon, que esos son como uno de mis grandes tesoros en la vida. Sí, eso es bastante más raro de escuchar, de hecho. Sí. Vaya que sí. Sí. Entonces, de hecho, acá los saqué los cómics y los tengo acá al lado mío, porque es como un gran recuerdo de infancia que todavía está. Ah, y el Hayama, cuando le dije que los tenía, me dijo que estaba difícil pronunciar detective en coreano. Y sí, es horrible, loco. Eso yo no puedo, así que olvídalo. ¿Pueden hacer una prueba para cachar? Yong Tam Jong. Me cagó cabezón en 2 segundos, menos. Es que eso es casi un vómito, weón. Es demasiado peludo. Es que es difícil, es súper difícil. Myung Tam Jong. Y ninguna de las O es la O normal de que vos conoces, es como la O como hacia adentro. Como Myung Tam Jong Conan. Sí, Conan, ni siquiera Conan, Conan. Conan. Sí, eso. Eso lo había escuchado antes, sí, lo había escuchado. Conan, sí. Pero eso, esa es mi experiencia con Conan. Así que siempre fue súper, súper casual. Pero la pasaste bien, supongo vos, Pau. Fue bacán, era una de las series que más disfrutaba cuando chica y era terrible bacán y era como llamaba Bobby Jackson, era como el primer husbando así. Porque tú has comentado. Esa es una historia repetida de varias cabras que tenían a no me extraña. Como primer husbando de su vida. Yo tengo una prima que le pasa eso mismo. No me extraña, no me extraña. Es que después le pensaba que es como ese appeal del cabro que se ve chico, pero en realidad es como un guachín, como Yugi, así de Yu-Gi-Oh, que era Yami, y era como, ah, la wea. Y de ojos azules. Pero bueno, eso era, y de hecho ahora como los encontré, estoy como, debería leerlos para estudiar coreano, porque mi mamá me los compró para eso. Nunca es tarde. Eso. No, nunca es tarde. Eso. Bacán. Cabezón, pues cuéntanos cómo conociste Detective Conan. Conocerlo, yo creo que realmente se basa en lo que ya les explicaba hace un rato, que era mucho de ver la tele, mucho ver, etcétera, y también de repetirse las cosas por el Club de los Tigritos. Porque mira, yo nunca llegué a ver Conan en la red, creo yo. No ya. Tengo esa... como que cuando dicen que vieron cuál era la red, como que para, me toma un poquito por sorpresa. No siento que sea parte de mi experiencia. Yo recuerdo calcado haberlo visto en televisión. Y también calcado haberlo visto en etcétera. O sea, llegaste un poquito después, pero no mucho tanto, si fue como un par de meses, creo, así que. La red tuvo como esa exclusiva temporal. Sí, lo vamos a estar hablando porque es algo muy extraño, por cierto. Me interesa saberlo porque realmente no tengo idea. Te confundí. Pero yo creo que me pasó algo muy, muy similar a lo que dice la Pau, porque yo tengo la tincada más que el recuerdo de que vi un capítulo de Conan como muy slice of life. No estoy seguro de cuál, pero definitivamente no fue el primero, porque yo también al tiro tuve como esa impresión como de que, oh, pucha, el niño inteligente y cómo puede pensar y decir todo eso, ¿cachai? Onda, me sorprendía como todo eso muy de entrada. Como que rompía un poquito mi molde de lo que yo entendía por personajes que tenían como tal edad en un anime y qué podían hacer o decir. Entonces como que Conan rompía todo eso. Me hacía mucho ruido en ese sentido. Entonces como si yo cargaba con esa idea, era imposible que la hubiese agarrado el primer episodio, porque claramente hubiese entendido mejor el contexto. Pero yo creo que la tuve que haber conocido por medio, etcétera, porque yo era bastante fan del canal, y bueno, lo sigo siendo. Pero siempre si conocía series que se traían a una señal nacional abierta, pasaba primero por ahí. Entonces como, más que tener como el recuerdo así latente, como por descarte yo digo, la vi por etcétera. Estoy seguro ya de esa wea, pero no me acuerdo qué día, ¿cachai? Ah, y eso, y te cantó el tiro. Sí, me gustó al toque. O sea, como te comentaba, cuando yo veía a Conan, aparte de que me ocasionaba todo eso que te decía de que como el niño puede decir tantas cosas y como uno también era niño, como que se sentía. Yo me sentía hasta un poquito mal porque me sentía bueno al lado suyo. Ya, pero. No, ya, chucha. No, pero hay que dejar en claro. Así que Conan, como serie, igual tiene una particularidad que fue bien inteligente porque. Bueno, yo soy creyente, ya lo vamos a explayar más adelante, que igual Detective Conan, excluyendo el tema del lore, igual es una serie que podíais ver cualquier episodio y lo podíais pasar bien, porque la mayoría, no todos, eran autoconclusivos, entonces realmente tú podías ver cualquier episodio y lo pasáis bien. Y ahí, en ese contexto, los locos fueron lo suficientemente inteligentes para ponerle que todos los episodios te explican qué le había ocurrido a él, que por qué era inteligente. Sí, po. Claro. De hecho, eso es como súper fundamental y es algo que se repite un poco hasta el día de hoy. En la emisión actual de Japón se hace, no se hace tanto, pero se hace igual. Pero lo que se hace sin falta es en todas las películas. En todas las películas de Conan dicen eso. Y explican, de hecho, con lujo de detalle. En todas las películas. Y no es menor porque son 23. Sí, no, sí. Olvídalo. ¿Qué? Sí. Ah, o sea, si está hablando de un anime que va a tener 1000 episodios, ¿te sorprende que tenga 23 películas, Pau? Yo creo que la primera vez lo que más me había sorprendido era la cantidad de openings y endings. Era como, esto es un mix del opening número 43 de Conan. Y era como, ¡what! Y le está diciendo aquí al experto número uno ese tema, cabezón. Y va en el opening 51, si no me equivoco. ¡Wow! 51 openings, por loco. Hasta que yo dije 53 o 43 como un número exagerado. ¿No lo es? De hecho, yo te lo comprendí como historia real. ¡No! Creo que me sorprendí porque era como 15, una cuestión así. Antes de que Naruto llegara a esa cantidad de openings. No, en ese sentido, ninguna serie se le acerca a Conan o de lo que yo conozca. ¿Sabes qué? Creo que no. Sasae-san tiene más openings. ¿Sabes qué? Creo que no, porque Sasae-san tiene esta gracia junto con Chibi Maruko-chan que comparten la canción repetida por generación en generación. Así que no sé. Es pero posible bueno que Conan rompa un récord con eso, pero realmente no tengo idea. Bueno, porque también el opening de Conan, o sea, como salvedad, Conan tiene tantos openings porque los van cambiando con estaciones del año. Ah, mira, yo no sabía eso. Todas las semanas. Son openings por invierno, otoño, verano. Pero eso corresponde a todas las temporadas, porque cada temporada dura 12 episodios y son por temporadas del año también. Claro, pero me gusta definirlo como por estación del año porque hay openings de Conan que son como navideños, ¿cachai? Otros que son más de verano, otros ¡qué bacano! Yeah. Otros bailando para. Exacto. Que es de debo decir que ahora que lo estoy viendo en Japo, no sé si me voy a pegar por esto, pero creo que prefiero el opening en latino. Oh. La primera temporada. Ya, yo tengo mucho que decir de eso, pero bueno. Bueno, ahí entonces queda más que claro de que te volviste súper fan de Conan, po, al toque, amigo. Sí, o sea, es que eran muchas cosas al mismo tiempo, porque en todo el anime que se veía en los medios como convencionales del tiempo, Conan igual resaltaba mucho, ni siquiera por la propuesta, también eran por las cosas que hablaban. Como te comentaba anteriormente, me sentía grande escuchando a Conan hablar. Era como, uy, se expresa, o sea, no con estas palabras, pero yo podría haber dicho, uy, se expresa con tanta elocuencia, como que... dice, uy. A mí me da mucha risa que Cabezón diga, se expresa con tanta elocuencia. Lo único que pienso es Conan diciendo, recorcholis. Doblaje, qué gran doblaje, la cagó. Sí. Yeah. Bueno, adelante. Grande... Y ya, pues, y la cosa es que yo sentía de que ninguna otra serie, de ninguna otra naturaleza me estaba ofreciendo eso, como escuchar como una deducción que para mí fuese como, oye, bueno, esto lo podría hacer en la vida real, y a lo mejor como que pasa lo mismo, y onda, como cuestionarme un poquito lo que veía a mi alrededor cuando yo veía Conan, ¿cachai? Era como una experiencia nueva para mí. ¿Eras de esas personas que realmente se cabeceaban viendo el episodio pensando, no, ese weón, no, este weón? Sí, weón, sí, me pasó eso mucho, y había capítulos donde yo me volvía como loco tratando de cachar qué mierda había pasado, weón. Yeah. También me pasó con esta otra serie que dieron en televisión abierta, que era Escuela de Detectives, me pasó exactamente lo mismo. Yeah. Tante y... Pero sí, Conan, para mí, claro, era Tante Gaku en Q. Sí, eso. Tipo, ah. Academia de Detectives Q. Eso. Ya, pues, la como que aportaba de, como ese, como esa sensación como de misterio, de enigma y de curiosidad, de querer entender lo que había ocurrido en el episodio, ¿cachai? Onda, era muy diferente como la acción lineal que uno veía en los shonen convencionales como Dragon Ball, que era como, puta, quiero saber qué va a pasar, pero todo como a nivel como de una pelea que le va a pegar como primero al otro y algo así. No como de decir, puta, esto podría pasar en el mundo real, entonces no salió un guan volando por la ventana a apoyar a un guan. No, fue una guan más realista, ¿cachai? Algo más aterrizado. Entonces como que esto igual puede pasar un poquito por mi cabeza y tratar de armar un rompecabezas. Así que siempre como me motivé como a hacer ese juego, como jugar un poquito a la expectativa. Y puta, nunca la chunté. muy a veces como que tirar la chunte, ya, este bon fue. Y fue porque yo digo que fue. Bueno, igual hay unos casos de Conan que era imposible cachar quién era, pues. Puta, sobre todo cuando la abuela como las pistas con juegos de palabras, porque de eso está lleno. Juegos de palabras en japonés, por cierto. Por supuesto, po, weón. Sí. De hecho, cuando las querían traducir como al latino, no tenía ningún sentido la wea. O trataban de hacerlo algo, pero como que tenía algo de sentido al final, no en todo el caso. Yo siempre me acuerdo de un donde escribió una wea con sangre. Los primeros capítulos tienen que haber sido como el capítulo 10, 9, no sé. En donde el weón que matan escribe con sangre en el piso. Y escribe unos caracteres en katakana. Ah, verdad, sí. Sí. Y como que escribe como la final de no sé qué weá, porque nunca vi ese capítulo en japonés, no, así que no sé qué efectivamente escribió, pero en unos caracteres que no sé, para mí en la memoria decían como con o una weá así, ¿cachai? Y supuestamente, según el doblaje, decía del río. Este. Puta la weá. Ay, weón. Eso vi ese capítulo hace poco. Este mazo, eso lo va a pasar también hablando del doblaje el día de hoy, pero bueno. No, hay mucha experiencia así con Conan respecto al doblaje, y también, como te digo, hay muchos capítulos que para mí, de niño, me rompieron mucho el molde de lo que yo podía esperar en un mono chino. Así que mi experiencia, puta, la gocé completamente, y puta que sufrí, de verdad, puta que sufrí, cuando estaban a repetir los capítulos. Oy, sufrí mucho. Bueno, es que eso también es parte de la experiencia latinoamericana de ver monos chinos, pues, amigo. Es que, bueno, yo creo que no hubiese sufrido tanto si avisaran, ¿no? No sé, último capítulo de temporada en tal fecha. Yo me acuerdo que cuando terminé de ver toda la seguidilla de capítulos de doblados de Conan, etcétera, las vi como muy seguidito, así religiosamente, no me perdía la wea. ¿Cachai? Y entonces, si yo al otro día veía el primero, bueno, me sentía pésimo, onda, me arruinaba todo. Bueno, amigos, si bien más lejos lo que pasaba con Dragon Ball acá, weón. No, también era terrible, pues, weón. Sí, también era como si eran super abruptos, pero... Con Conan era como, cuando era chico, con Conan para mí era una guada terrible porque sentía que cada capítulo tenía una vida útil bajísima, porque ya no tenía el como el suspenso, pues, weón. Es una buena manera de definirlo. Sí, definitivamente. Entonces, si yo veía desde el principio en esa época, era súper frustrante, pues, weón. ¿Y te acuerdas de qué momento de tu vida fue cuando dijiste, ahí que weón, váyanse a la cresta con el doblaje, voy a saltar a los japos? Nah, yo me acuerdo perfectamente si fue como el 2015. Ah, ya, no fue hace tanto. No fue hace tanto. Mira, mi historia con el doblaje japo de Conan, o sea, mira, yo igual cachaba unos clips de doblaje de Conan de japo por YouTube. Uh-huh. Cuando llegó, vi hartos como escenas como de muy sacadas de la televisión japonesa, muchas veces sin incluso título ni nada, solamente como grabaciones, porque me gusta mucho. ¿Cachai? Eso es parte de lo que, eso es parte de lo que te estaba comentando, que realmente era peludo cachar ese tema de Conan. Ahora hay caretas de fans, tanto en inglés como en español, que están al día y todo, pero hubo un momento, yo me acuerdo perfectamente, que estar al día con Conan era súper difícil, weón. Mira, en el mismo 2015 no era tan fácil. Y son 5 años. Sí, en el 2015 no era fácil. No era tan fácil. ¿Por qué? Conan en español. O sea, digamos, como siguiendo como al pie de la R, que era pelón español. Escucha, el fansub más reciente está súper arrasado. Súper, súper arrasado. Es que, weón, weón, es como, hola, vamos a fansubiar 600 episodios. Pero es que también era un poquito raro porque ni siquiera sacar los capítulos como que veían, como que sacaran a la semana, que era cosa, no sé, pues, en inglés igual salían, pero se demoraban también un kilo en salir. Entonces, si tú querías como ver el capítulo de Conan recién emitido, al día siguiente, era bien difícil porque no salía en ningún lado. Sí, de hecho, también eso lo quería conversar el día de hoy, que lo voy a conversar más tarde, que para más encima eso también se complicaba porque Detective Conan también es cachada mundialmente porque en Estados Unidos nadie la pesca, weón. Y eso que en Estados Unidos le hicieron todo un trabajo de marketing, sí, exclusivo. Con Case Closed. Y no funcionó. No, para nada. Y no funcionó. Para nada, nada. Pues sí. Bueno, entonces de ahí 2015 te volviste loco y supongo que ahí te abriste los ojos porque lo que pasa después, weón, es recuático. Bueno, es que lo que pasa es que está como bien marcado el seguimiento de Conan por lo que pasó con el doblaje chileno. El doblaje chileno de Conan vino a salvar un poquito el fanatismo de algunas personas, incluyéndome, para poder seguir la serie porque se retomó el doblaje en un punto muy de la serie, muy, muy importante. Demasiado. De hecho, cabe un poquito comentarlo acá porque todos esos videos son pre-2000. Sí, sí, sí, adelante, amigo. Por favor. Onda. Aquí el doblaje de Gringo, Angelino, se terminó en el 123 y en el capítulo 128 de Conan, que a la cagada absoluta. Pero la cagada, la cagada, la cagada, la cagada. Necesito saber, ¿se puede decir después? Sí, no, sí, de hecho yo lo quería conversar en mi experiencia porque yo tuve la suerte de enterarme en los 90 de eso. Así que igual lo quería comentar con un poquito de detalle desde esa perspectiva de viejo de mierda. Ah, ya. Ah, dale. Ah, no, pero eso es tu experiencia, Kai. Sí, o sea, el doblaje chileno me vino como a salvar ese como dejo que tuvo Conan en mi infancia. Lo vino como a rescatar, ¿cachai? Porque yo cuando me enteré de que etcétera iba a sacar esos capítulos nuevos doblados acá en Chile, igual explotó un poco, weón. Yo lo voy a creer, yo quedé para la cagada cuando me enteré. Porque los buenos como que tiraron un video de aniversario del canal y al final como un clip de Conan doblado nuevo. ¿Cachai? Y fue como con chisumada la más sorpresa, como que lo habían ganado el 3 con esa wea. Sí, fue cuático. Ahí lo voy a estar conversando un poquito, eso sí, súper vagamente, porque eso ya es demasiado pasado al 2000. Pero igual tiene un poquito que ver, porque tiene que ver con episodios de antes del 2000. Entonces igual podemos comentarlo un poco vagamente, pero sí, es una experiencia ya más moderna, obviamente. Para nosotros, como chilenos. Yo no tuve idea. No tuve idea de eso. Yo me enteré, pero no lo vi, jajaja. Ja, ja. ¿Por qué? Porque ver tele me da mucha paja, cabros. Lo siento. Yo no tengo una tele. Así que, pero ahí lo vamos a estar hablando. Bueno, es la hora del abuelo, po. Por favor. Adelante. Miren, yo la verdad es que lo conocí como la mayoría de la gente de mi edad, por lo menos, porque Cabezón estuvo conversando todo este tema de Etcétera TV y de Chilevisión, que obviamente es como lo que la mayoría de la gente se acuerda, pero la verdad es que yo me acuerdo que, yo ya estaba full metido en el anime, era terrible otaku, ya había visto un montón de caca, pero me acuerdo que hasta ese punto yo no había cachado nada de Detective Conan. la verdad es que nada, no había escuchado nunca hablar de ella, ninguna cosa. Y me acuerdo que yo estaba en el colegio y un compañero me comentó de que había visto un mono que nunca había visto en su vida, que lo estaban dando no en televisión, sino que lo estaban dando en la red. Lo cual, yo quiero hacer como un poco como de contexto de la época, que ni siquiera tenéis que haber vivido mucho, porque es simplemente darse una vuelta por internet que tú vayas a cachar de que la red está lejos de ser un canal recordado por los monos chinos. Como pero que era una cosa súper under. Mira, lo que pasa es que, bueno, a la gente que no lo sabe, porque es muy joven que nos escucha, que hay varios, la verdad es que en el momento en que Detective Conan empezó en la red, el canal igual era más o menos joven. Bueno, la red es un canal privado que nació cuando Chile volvió a la democracia. Entonces, cuando dieron Detective Conan, que la red tenía menos de 10 años de existencia. Y por lo menos desde mi perspectiva de la audiencia, la verdad es que para mí todo lo que tenía que ver con monitos en la red eran cosas que yo ya había visto en otros canales. Porque como era un canal de poca plata, tenía un poco presupuesto, la verdad es que casi todas las cosas que daban de dibujos animados y de caricaturas norteamericanas, por ejemplo, o después ya con el anime por sobre todo, eran cosas que yo había visto en otros canales. Y en el contexto específico del anime, casi todas las cosas que había visto en la red eran cosas que yo ya había visto en UCB. Por ejemplo, me acuerdo que en la red dieron La Rosa Versalles de nuevo, le dio Oscar, ¿cachai? Y yo ya la había visto ya, la había visto en UCB. Entonces, como el canal era tan pobre, básicamente todo lo que daban en la red era reciclaje de otros canales. Pues entonces, cuando me contaron de que estaban dando una cosa que mis amigos nunca habían cachado, fue como, oh, voy a cachar entonces el día siguiente. Y efectivamente, pues, me acuerdo de haber visto la tele y estaban dando Detective Conan, que yo no cachaba nada de nada. Yo nunca había escuchado hablar de ella y lo estoy comentando de la perspectiva que yo ya... Ustedes ya lo he comentado un montón de veces en este programa, yo ya estaba full metido. Estoy hablando del año 98, creo, si mal no recuerdo, que fue cuando empezaron a dar Detective Conan en la red. Y me acuerdo de haberlo visto y a él lo he encontrado la zorra al toque, así. Yo dije, oh, weón, la wea buena. Así como al toque. De hecho, yo llegué al colegio y dije, weón, efectivamente vi esta serie del cabro chico detective y la encontré la raja, loco. Así como que al tiro. Porque, bueno, ahí cuando ya como que hablemos de la experiencia de la televisión per se, lo quiero dejar más en claro, pero creo que lo primero que me impactó, bueno, primero que el hecho de que lo detectivesco y todo igual era interesante, bueno, lo cortaba bacán. No me acuerdo exactamente cuál fue el primer episodio que vi. No fue el primero, pero debe haber sido uno de esos de casos común y corriente. Y lo pasé la raja, así de haber recordado, decir, hola, wea, buena, loco. Y con el paso del tiempo empezar a cachar un poco realmente de qué se trataba, empezar a cachar a los personajes. Y la verdad es que yo recuerdo que mi experiencia fue netamente arraigada a la televisión. Como que, no sé, como que la veía, lo pasaba súper bien, me reía el doblaje ya en ese momento. Y nada, era como piola, la gozaba súper bacán, la encontraba la raja, realmente la gocé. Hay capítulos que, ahí lo estaban mencionando obviamente como nuestros capítulos favoritos y todo eso, pero era la raja, la experiencia era como súper, súper bacán. Pero lo que quiero comentar para agregar a esto también es que yo tuve la suerte que, como ustedes saben, yo estaba full metido en el tema de los monos chinos como ya hardcore, pues leía revistas españolas, norteamericanas, iba a ciclo, conseguía VHS, tenía mi grupo de amigos que eran mucho mayores que yo, que estaban metidos en el tema. Y me acuerdo que hasta el año 99, 2000, creo que ha sido 99, final del 99, puedo estar equivocado, han pasado 20 años, les pido disculpas. Pero me acuerdo que hasta ese punto Detective Conan me parecía súper entretenida, me parecía la raja, el lore ya empecé a cacharlo un poco más porque empezaron a darlo en Etcétera TV, y cuando la empezaron a dar en Etcétera, ahí vi el primer episodio. En Etcétera vi el primero. Entonces como que ahí caché. Sí, ya, puta, a mí me pasó muy parecido. Nada, ahí entendí más el contexto de lo que había ocurrido, porque muy a pesar de que lo explicaban en el opening, verlo ya y cachar exactamente, sobre todo lo de la organización y todo eso, fue bacán, po, como cachar exactamente por qué Conan le había ocurrido todo esto. Y era ya así entretenido y todo, y me acuerdo, loco, nunca me voy a olvidar, porque creo que ha sido uno de los momentos de mayor hype con monos chinos que yo he tenido en mi vida, así, pero brígidamente, que me acuerdo que uno de mis amigos que nos juntamos allá de ese grupo de la conferencia, que le mando un saludo, que la gente que estuvo Chibi en el podcast de Ranma y Medio, que lo comentamos de este foro de anime que nosotros participamos, aquí con la comunidad chilena, llegó un amigo y dijo, conche tu madre, weón, conche tu madre, weón. Me acabo de conseguir este hermoso video CD con el especial de hora y media de Detective Conan de lo que pasaba después del doblaje, weón. Y fue como, weón, ¡hola, guapa al pico! Y me acuerdo así como, ¡oh, ya, bacán! Pero yo así como que recuerdo así haber dicho, ¡ya, bacán! Pues de seguro va a ser otro caso. O tal vez puede pasar un poco más como con el tema de la trama y la weá. Y yo era piola. Hasta ese punto yo solamente había visto lo de la tele. Nada más que lo de la tele. Yo nunca había visto Detective Conan en japonés, por ejemplo. Ya había experimentado un montón de monos chinos que se dan en la tele. Por ejemplo, Ranma y medio ya lo había visto hasta en Japón. O cosas de Dragon Ball, Sailor Moon y todo eso. Pero hasta ese punto yo no había cachado nada de Japón de Detective Conan. Y me acuerdo que me dijo así como, ya con chitumare nos vamos a juntar, weón. Y puso la weá en el PC y puso play. Y sale el opening culiado de Truth de tu mix. Y cagué con chitumare. Weón, yo nunca me voy a olvidar. Dije, con chitumare, weón, el manso opening. ¿Por qué? Porque para empezar, en ese momento me encantaba tu mix. La weá de la raja. Me gustaba el grupo 2. ¡Es el grupo 2! Bueno, me encantaba tu mix. Me encantaba tu mix. No solo específicamente por Gundam Wing, sino que había visto el video de White Reflection. Y como que realmente estaba muy obsesionado. Más que mi. Debo decir que mi obsesión personal con. Con Minami Takayama. Bueno, para mí era desde tu mix, po. Y además venía con lo que había hecho con Ranma y medio, porque Minami Takayama es Nabiki Tendo, po, weón. Es Nabiki. ¿Cachai? Entonces era como, oh, qué bacán, loco. Yo había escuchado a Minami Takayama en las Doko. Entonces me encantaba ya de hace mucho tiempo. Y recuerdo cuando. Oye, Takayama, y cuando fue el capítulo de tu mix en Conan, ¿tú cachabais la banda? Yo, sí, po. Ah, que la raja, weón. Yo caché eso muchísimos años después. Lo que pasa es que yo estoy seguro que mucha gente que vivió la época que no está escuchando se va a acordar que el video de White Reflection acá en Chile, weón, era muy popular en la escena otaku. Muy, muy, muy popular, porque el video es la raja. El tema es súper bueno, a mí me encanta la canción. Pero el video, el PB, es hermoso, loco. Es maravilloso. Que está animado. Voy a ir a googlearlo, nunca lo he visto, perdón. Es de anime. Está dibujado, es un opening hermoso. Bueno, la cosa es que me acuerdo así, dijo, no, weón, ¿por qué este weón ya lo había visto, po, weón? Si me quería puro cagar, quería cachar como mi reaction de la wea. Como dijo, no, weón, ahí está, weón, y sale el opening de True, y me acuerdo haber dicho, conche tu madre, weón, es tu mix, weón, y weón, sale Kaito Kiss de nuevo, conche tu madre, y quién es esa cara chica, culiao. Y mi amigo me dijo, y me acuerdo que mi amigo me miró y me dijo, ¿sabéis quién es esa cara chica, conche tu madre? ¿Sabéis quién es esa cara chica, conche tu madre? ¿Quién es? Es Megumi Ayachibara, conchetumadre. ¡No! Se... Vean. Lo siento. Ay, weón. No puedo creer que haya sido esa conversación. ¿En qué año? 98, 99, weón. 99, 2000, por ahí. No puedo creer la conversación, weón. Bueno, sí, así de viejo culiado, decía, weón, me estáis hueveando de que Megumi Ashibara está metida en Detective Conan, weón. Era como... No, y lo más cuático de todo es después cuando vimos ese episodio. Ni siquiera se metió, ella se casó con Detective Conan. Bueno, iba a hablar de ese tema, bueno, la weá es que ese... es Megumi Ashibara y todo eso, y me acuerdo ya cuando vimos el episodio este, y weón, ese episodio es básicamente un reseteo de la serie, po. Pues sí, se podría decir. Sí. Necesito explicaciones, vaya. Ese episodio resetea a Conan, la vuelve otra cosa, básicamente. Entonces cuando lo vi fue como, weón, amo esta weá, amo Detective Conan, es lo máximo, weón. Ahí, es que ahí, te lo da vuelta todo, weón. Sí, ahí cuando vi ese episodio dije, conche tu madre, no, esto, weón, deja darte un beso, weón. ¿Qué capítulo es? ¿128? No, es el... O 129. Sí, es exactamente el episodio que viene después de que terminó acá el doblaje en Latinoamérica. O sea, en Estricto Rigor. Solamente faltan como 90 minutos. Era la tanda siguiente, onda. Una semana más que eran Conan con el doblaje y llegaban ahí. Sí, bueno, ahí lo hago comentar. Tiene un motivo, de hecho. Lo hago conversar. Pero la cosa es que yo me acuerdo haber visto esa weá y yo morí, cabros. Yo morí. Morí, fue así como. Bueno, me están motivando a verla, me faltan solo como 90 episodios para llegar a esa parte. Bueno, en eso. Todo caso, Conan, no me... ese episodio súper entretenida. No sé, le ha pasado súper bien con reviéndola. Así que algo, no, va a ser fácil. Bueno, van a escuchar de mí. El tema es que yo les juro que yo me di vuelta por los siete mares, weón, buscando episodios extras de Conan y era muy difícil. Era súper, súper difícil. Porque no la pescaba en Estados Unidos, por ende encontrar fansub en inglés era muy difícil. Era muy, muy, muy difícil. Tenía que prácticamente cruzar los dedos de que o alguien tirara unos rap y verlo en japonés, weón, sin subtítulo, o que la tiraran en España. Porque en España... Y tengo una pregunta en eso. En España, Conan dejó la cagada. Sí. No extraña. ¿Qué pasaba, Pau? Que yo tengo una pregunta que... Como tú sabes japonés, mi pregunta era que efectivamente si el tipo como de lenguaje que se ocupa en Conan hace más difícil como de manera casual saber traducirlo también. Lo que pasa es que como comentó Kaezon acá, creo que el mayor drama tiene que ver con el hecho de que el japonés infiere en los casos. Ya. Yeah. Hay mucho puzzle, hay mucha cosa que tenés que cranearte, o sea, onda, con que el público tenga que saber japonés para cachar ciertos casos. Yeah. Claro, o para inferir algunas cosas, porque si te lo explican igual se entiende, ¿cachai? Pero para vos no suena rebuscado. Sí, que bueno, el doblaje también sufrió caleta de eso, entonces, bueno, eso, yo la verdad es que amé la serie, pero fue súper difícil conseguir episodios, súper, súper, súper difícil. Yo me acuerdo que me di vuelta por todos lados hasta que al final me rendí a eso, porque, bueno, para empezar, mira, ese caso de España es bien particular. Porque si bien lo que dice Cabezón es verdad, que Detective Conan es muy popular en España, en donde realmente es popular es en Cataluña. En Cataluña, y se sigue doblando en catalán. Entonces, lo que pasa ¿en es serio? Que... ¿En serio? Sí, grande catalán, Yo tengo entendido de que en catalán van al día, de hecho. En catalán les faltan como 2 años de emisión para ir al día. Ya, pero van no súper, nada, no van infinitamente nada. Más lejos que acá, po. Sí, no, para el pico. Entonces era súper complicado, te imaginarte que yo catalán no sé. Entonces, no, fue, yo me rendí, así que dije, puta, qué paja, si de verdad quiero seguir viéndola, pero no. Y me acuerdo que ya cuando empezó a ser más normal, pasado los 2010, de hecho, la verdad es que estaban todos estos capítulos que eran súper fome y la cuestión, entonces yo me rendí también por un tiempo. Hasta que yo con Cabezón una vez le dije que iba a seguir viendo la serie y empecé a verla de a poco y ahora estoy un poco más al día. Pero obviamente eso ya es post 2000, así que no viene al caso el día de hoy. Ya. Yeah. Ah. Bueno. Pero, loco, qué manera de pasarlo bien con Conan. Yo mi experiencia fue maravillosa. De verdad que le tengo mucho, mucho cariño a esos años. Y ahora que va a hablar de la serie per se, le voy a dar más hincapié a ese tema y todos nosotros le vamos a estar dando nuestros puntos favoritos, ¿les parece? Dale, ajá. Todo el rato. Bueno, acá te comentamos, Cabezón, que aquí ya le damos al tema técnico también, que hay que hacerlo, obviamente. Ok. Así que les quiero comentar, obviamente, para la gente que no lo sabe, que Mental Tank Conan, Detective Conan, fue creado por Gosho Aoyama. Gosho Aoyama, compadre, que de hecho mucha gente había vacilado a algunos, de hecho ni siquiera sin saberlo, acá en Chile, una serie que había hecho antes, porque antes de Detective Conan había tirado una serie que fue, de hecho, bastante más popular de lo que mucha gente piensa en Latinoamérica, que es Yaiba. ¡Sí! ¿Yaiba fue popular? No sí, me en Japón, la quieren harto, le tienen harto cariño. Te la has contado acá, pero aquí en Latinoamérica como que yo nunca me he topado con alguien que diga ¡oh, Yaiba, que era buena esa serie! Bueno, a la Pau le gusta. Yo. A mí me gusta Yaiba. Bueno, sí. Eres la primera en algo de mi vida. Felicitaciones. Gracias. De hecho, creo que no puedo estar acá divariando, pero el Kojiro, que le mando un saludo, que creo que Cabezón lo conoce y que nos escucha acá en Otaku no Chiyoso, a él también le gusta harto Yaiba. Pero la cosa es que la serie fue... Acá en Chile pasó más o menos sin pena ni gloria, pero en Japón fue bastante más popular de lo que mucha gente piensa. Fue una serie que tuvo hartos volúmenes de manga, de hecho, y a Gosho Aoyama fue como su primer golazo. Y entre medio también hay mucha gente que lo sabe porque terminó interactuando de alguna manera u otra con Detective Conan, que sacó otro manga que es Magic Kaito, o Kaito Kid. Y, sí, así es. Y la verdad es que son mangas, los dos son súper entretenidos, son súper light. Sobre todo Yaiba. Yaiba es un manga extremadamente light. No se espere la violencia que tiene Detective Conan. Yaiba es puro jugo. Es simpático. Ahora, lo que yo no cacho es si Yaiba tiene algún tipo de continuidad, como que tuvo algún tipo de final formal. Sí, no, si Yaiba terminó, el manga terminó, de hecho. Ah, ya, es que lo que pasa es que Magic Kaito salió antes que Conan y aún no... No ha terminado, sí lo sé, no ha terminado. Aunque yo se lo atribuyo, no sé, esta es una opinión personal, pero yo pienso que Magic Kaito no ha terminado porque terminó introduciéndose, tan en el mundo detective Conan que yo creo que ya es como parte de Conan nomás y chao. O sea, se podría decir que sí, pero hace nada más que hace unos 2 o 3 años Aoyama sacó nuevos capítulos de Magic Kaito. ¿Salió el anime nuevo de Magic Kaito, de hecho? Y el anime nuevo de Magic Kaito queda casi al día con el manga. Casi al día. Entonces, bueno, eso. La Pau ya había comentado que le gustaba Yaiba, pero creo que de hecho, no sé, me dio la impresión de que no habíais cachado de que era de Aoyama hasta ahora, ¿no? No lo había procesado, como que encontré que se parecía, pero no tenía idea. De hecho, fue lo dan en el UCB, creo, y estuvieron a punto de dar el final y no lo dieron, y me enojé tanto, y de ahí como que se fue de mi mente. No me sorprende, honestamente, para nada. Me da mucha rabia. Pero bueno, la cosa es que Gocho Yama había anotado este golazo con Jaiba en Japón. En Japón es bien querida, honestamente, en Japón le tienen harto cariño, así que... La cosa es que después del éxito de Yaiba, Gochoyama dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer un nuevo manga que es Detective Conan. Fue publicado en la Weekly Shonen Sunday, que para mucha gente que es muy fanática como yo de Rumiko Takahashi, sabe de que es la revista donde han salido todos sus mangas, Ranma y medio, Urusei Yatsura, Inuyasha. Todo, Inuyasha y todo. Una revista bastante popular, no está al nivel de la Shonen Jump, pero igual la gente le tiene harto cariño en Japón. El manga apareció en enero del 94, siendo este suceso en Japón más que nada también por dos motivos que son bien interesantes. Bueno, para empezar, estaba más que claro y todos lo tenemos asimilado que obvio que el contexto de lo misterioso y de la investigación siendo detective te entretenía, por loco. Que si bien no es algo nuevo, para nada nuevo en el mundo del entretenimiento, salvo acá en Chile que está el Piola y el Jaiba. El mejor manga de detectives de Chile, por supuesto. ¿Qué? ¿Qué? No caché, el Piola y el Jaiba. Te falta leer más. Claramente. Diario. No leo el diario. Bueno, el Piola y el Jaiba. Mira, dejémoslo que el Piola y el Jaiba es detective Conan chileno. Ok. Eso. Bueno, la cosa es que por un lado te atrapa esto, y lo otro, que yo creo que es una de las cosas más interesantes como serie, y que yo creo que acá Cabezón puede darle también su afirmación como experiencia, por lo que comentó, sobre todo porque él era chico cuando lo vivió, que Detective Conan está en un limbo tan extraño como manga, tan extraño, porque se supone que es Kodomo, pero la wea es más violenta que la chucha. Y de hecho la wea es violenta incluso para ser un shonen. Sí. Pero no sé si te han cachado de que está casi en el borde del Kodomo como género. Porque, bueno, el protagonista es un caro chico, así que ya le da punto a eso. Pero como que me da la impresión que hasta el gobierno japonés lo tiene arriba porque es como, no sé, es como un ejemplo para que los cabros chicos no se metan en problemas. Estudien o... O quizá para que estudien y para que sean como dotados. Una puerta a la sociedad. Es que probablemente como quizás propagandísticamente a Japón le conviene etiquetarlo como Kodomo. Como digamos como para su... como para el aporte cultural que quizá pueda tener. Quizá también la Conan Town que está hecha en Japón puede que tenga que ver con eso. Qué bueno, eso ya... Antes de Conan había series similares. De detective, así como de sacar un caso y que uno pensara así como podría ser este one y el otro, creo que no, que yo recuerde no. Uh-huh. Porque si bien habían series de detectives, como por ejemplo Sherlock Hound, que es la de Miyazaki, la de Sherlock Hound perrito, que grande. La verdad es que pienso, y así como una serie que se tratara de... Mira, yo creo que a todo reventar, porque no es como la temática de la serie... Pero creo que igual hay un par de capítulos de Lupin III que tienen que ver con eso. Pero es que Lupin igual es cercano en el género. Es que ahí mi pregunta es porque a mí en general este género me gusta caleta, el del thriller como con casos y todo. De todas las temporadas cuando hay casos como de deducción y qué sé yo, yo los veo casi todos. Pero como Conan, no hay muchos, la verdad. Y aparte no tiene como todo esto de los gadgets ni nada, entonces mientras la reveía me daba cuenta de que tiene como... También está muy apoyado en cosas de la literatura como más popular. Entonces... Como que, y aparte, como que igual a mí me causaba mucha curiosidad porque Edogawa, que es el apellido que toma Conan, Edogawa Rampo es como el creador de este género de literatura, pero de asesinatos bizarros. Tipo. Entonces era como, lo encontraba como esa mezcla como de autores, la encuentro como bien curiosa, la verdad. Porque, bueno, en el episodio pasado de Otaku no Shoujo, cuando hablamos de Lupin III, el castillo de Cagliostro, lo comentamos que, como debido a que la historia de Cagliostro estaba basada en un cuento de Rampo, de Edogawa Rampo, yo di el comentario este, que, bueno, en el doblaje acá se pierde porque sale escrito en japonés, pero para la gente que no lo sabe, Edogawa Conan viene de Edogawa Rampo, que, bueno, Edogawa Rampo es un... ¿Cómo decirlo? Es uno de los más clásicos autores de novelas de misterio que hay en Japón. Sí, que Hayama se me había olvidado que acá a Conan le cambiaron el apellido. ¡Sí, pues Conan Blasi! ¡Conan Blasi! ¿Verdad? La wea rara, weón. Aunque yo pensaba que como veí el anime ahora en japonés, yo ya estáis más que acostumbrado, amigo. Por supuesto que sí, es que por eso, hace mucho tiempo que no escuchaba eso de Conan Blasi, weón. Ah... Y se lo sacaron del poto, ¿cachai? Honestamente, no sé de dónde inventaron eso, pero bueno. Porque cuando Conan se pone su nombre y apellido para los libros del papá, entonces como que la verdad no tiene ningún sentido. O sea, no. Yo no es que ve los libros del papá, ¿qué son? Lo que eso es otra historia. Él se pone los lentes del papá. Y me acuerdo, sí, que era, se pone los lentes del papá y cuando Ran, Claudia... le va a preguntar cómo se llama, se encuentra atrapado ahí y ve los libros que tenía el profesor, que tenía dos libros, po. Un libro era de Edogawa Rampo y el otro libro era de Arthur Conan Doyle. Era de Conan Doyle, po. Sí, po. Pero por eso era los libros del papá, si era el librero del papá, po. Ah, bueno, sí. Sí, es que, sí. Lo que pasa es que cuando dijiste que los libros eran del papá, yo pensaba que estabas diciendo de que lo había escrito el papá porque el papá era novelista. No, po. Es verdad que el papá de Conan es escritor, no. Libros que tenía el papá, perdón, weón, salvedad. No, o sea, ahí se me salió todo lo guatón culiado, sorry. Sí, weón, hay que decirlo. Sí. Bueno, la cosa es que la serie está como marcada entre estos dos públicos. Por un lado, tiene toda esta onda súper infantil. De hecho, bueno, tiene el grupo de los detectives, que son los compañeros de curso de Conan, que le dan como todo este carisma, casi en el borde de Doraemon, po, weón. Así como este grupo de cabros chicos dando jugo... Y son súper pendejos. Que también quiero decir que esa cuestión de ser como los Detective Boys, así como el grupo de mini directivo, también esa es una saga de Rampo, po. Sí, po. Sí. Entonces era como, oh, ahora que sé más del mundo como de literatura japo, como que se disfruta aún más todavía, así que fue como la raja. Ahí la Pau lo ve y dice, yo entiendo esa referencia, apuntando en el dedo. Sí, no, sí. Bueno, está por un lado todo ese tema y por el otro la violencia, que de hecho yo creo que, no sé si tú has notado acá de son, pero con el paso del año igual bajó considerablemente en la serie de televisión. Bajó harto, es que el gobierno japonés o el consejo televisivo japonés metió mano. Sí, de hecho, si te das cuenta en los capítulos más recientes de Conan, que cuando digo más recientes tienen que ser como de los últimos 4 o 5 años, le tuvieron que cambiar el color a la sangre. Sí, es negra ahora. Es negra, claro. Sí, me acuerdo. Bueno, la cosa es que tenía como toda esta onda, que la verdad el récord fue bien alto de Aoyama. Yo honestamente no sé cómo le dejaron, pero funcionó súper bien y el manga automáticamente se volvió un tremendo éxito. Bueno, además saltando de que había pasado de Yaiba, entonces ya tenía un público cautivo. Como que dijo, ya saltemos a la siguiente obra de Aoyama porque ya había sido tan bacán que los japoneses saltaron de una. Y se agarraron con esto, la encontraron en la raja y obviamente, como era de esperarse, los monos chinos no se iban a quedar atrás, pobre hermanos. Así que decidieron crear la serie de televisión de anime de Detective Conan, que la hizo la Tokyo Movie Shinsha, que nosotros lo comentamos de hecho justo también en el podcast anterior cuando hablamos del Castillo Cagliostro, que este estudio de animación súper viejo, ya creo que tienen 45 años, tal vez más si mal no recuerdo, que nosotros de hecho destacamos en ese episodio de Otaku no Choso, que una de las cosas que más se acuerda de la gente es que Tokyo Muyishin ya hizo un montón de series para los gringos en los 80, en los 90, más que anime. Entonces también tiene como todo ese elemento como bien multicultural, si se puede llamar así, de TMS, que es como bien exclusivo de ellos. Y se encontraron con esto y lo apostaron, que a mí particularmente encuentro que los hueones tuvieron el ojo biónico, po, hermano, porque, bueno, lo voy a comentar al tiro y ya lo dejamos un poco en claro, pero hay gente que acá en Chile no lo sabe porque lo vio de una manera muy casual y nunca se ha enterado de Conan como experiencia japonesa. Loco, Conan... Ay, mire. Loco, Conan en Japón es... ¿Cómo decirlo? Yo creo que si hablamos no como de legado de impacto tipo manga y anime, no, si hablamos como de tal vez la masividad de lo que puede generar a la gente a nivel internacional, ni mucho menos, pero si hablamos como de franquicia, netamente como en un concepto de branding, yo creo que está en el nivel de One Piece y Dragon Ball. Sí, yo te iba a decir exactamente eso, onda, yo creo que está One Piece y luego está Conan. Puede que ni siquiera Dragon Ball, puede que esté Conan antes. Es impresionante, honestamente. Hay gente que no lo sabe, porque como se obviamente se quedaron con la experiencia de acá, y para más encima, como hemos dejado acá hasta el cansancio el comentario de que era súper difícil pillar Conan en japonés por muchos años, la verdad es que muy poca gente lo sabe, pero Detective Conan se transformó automáticamente día uno en un estúpido éxito comercial en Japón. Es uno de los animes... No voy a hablar del manga para que no nos demos tantas vueltas, pero el anime, yo me acuerdo que era, no sé, este era como el gran contacto con la experiencia japonesa que yo tenía en la primera mitad de los 2000, que era como, bueno, no puedo conseguirme los capítulos, estoy cagado, pero lo que sí sabía, porque lo leía en internet, era que Detective Conan era la segunda serie con más rating de anime después de Sasae-san. Sasae-san, yo sé que es legendaria. Con el tiempo llegó a superar a Sasae-san en expectación. Sí, ¿qué iba a decir, Pau, perdón? No, que Sasae-san yo solamente la conozco por ser como uno de los animes más antiguos y uno de los más largos también. Son los Simpsons japo, como dicen por ahí. Ya. Yeah. Qué buena definición, güey. Es que lo quiero dejar en claro, o sea, yo sé que es como inverosímil comentarlo de la perspectiva chilena o latinoamericana incluso, pero Detective Conan es más popular que Naruto, Detective Conan es más popular que Bleach, Detective Conan es más popular que One Piece en algún momento. Ahora ya no, ahora yo creo que ya no, no sé. No, ahora no. Pero hubo un momento en que Detective Conan estaba arriba de prácticamente todo. Porque como se sabe, San acá no la ve nadie, porque una cuestión prácticamente tenéis que estar arraigado en la cultura japonesa. Yo siempre doy el ejemplo que es como ver Chibi Maruko-chan. Son como esas series que están realmente dirigidas a una persona que ha vivido en Japón prácticamente toda su vida. La verdad es que cuando se enteran de eso es como, weón, si no lo hubiera leído en internet o no hubieran contado, jamás me hubiera enterado. Porque es así la experiencia. Sí. Sí, pues, sí, más lejos que lo que les comenté hace un rato del Conan Town, po, weón. Weón, esa, weón, Conan tiene un pueblo, po, weón. Sí, me lo habías comentado, pero como gráficamente es como inspirado en el show o algo así, o simplemente se les ocurre ponerle el nombre. ¿Comenta? No, es geográficamente inspirado. Coméntalo tú, amigo. Por lo que favor. Pasa es que el Conan Town es como una réplica, no sé si a escala real, no tengo idea. Como que tendría que estar ahí para saberlo. Pero es una réplica como del barrio Beika de Conan, ¿cachai? Que Conan transcurre en el barrio Beika, que es la como la parodia del Baker Street de Sherlock Holmes. Por eso el barrio Beika. Yeah. Yeah. Y el barrio Beika está como clonado en Japón, y ese es el Conan Town. Bueno, hay una réplica de la casa de Shinichi que es gigante y es cuática. Y ojo, que tiene, sí, tiene hasta alcalde la weá. Quiero ir ahora. Sí, yo igual. De no, hecho, que es brígido. Onda, si ya One Piece era acuático por tener como la torre One Piece, esta guay la cagó. Tengo entendido de que queda más o menos lejos, de hecho, desde Tokio. Sí, que no sé, pero me encantaría, no tengo idea. Me encantaría ir, la verdad. ¿Quién paga eso? ¿Quién es el inversionista? No sé. Ocho ya, vamos, con las lucas que gana. ¿En serio? O sea, es que Won está mega ultra forrado de plata, o entonces no sé. Debe yo creo más... que el Won recibe, al contrario, yo creo que nadie le puso plata y el Won recibe. No, obvio, o sea, ahí tiene que ser un arreglín. Pero me refiero que ya con ese tipo de cosas ya estamos más que claros que... Es curioso porque igual sigue saliendo el manga, es moderadamente activo. Bueno, comparando, por ejemplo, que yo y la Pau Y bueno, y tú también, obviamente, nos gusta Hunter, o claro, cachamos Hunter, esa es un sufrimiento eterno, po. En cambio, Detective Conan igual ha salido así, más o menos, en su tiempo. Sí, o sea, mira, lo que pasa es que Conan tiene ciertos descansos porque Oyama se demora en escribir los casos. ¿Cachai? Pero no son dos años, po, cuando quiere... Sí, y también lo que pasa es que Detective Conan se basa mucho en retratar como las locaciones japonesas de cierto, por ciertas épocas del año, ¿cachai? Entonces muchas veces Aoyama viaja a cierta parte para poder tener como la perspectiva amplia del lugar para poder retratarla en el caso, ¿cachai? Entonces hace como eso, lo que se dice, hace pausas de investigación. Ah, pero eso está... Pero Juan es su vida, entonces, me cae bien en ese sentido. Sí, podría... En el fondo es una oda al país. El bol la caga, es bastante bueno. Y tiene buena... Eso tenía la pregunta, porque acá dice que el escritor es Aoyama, pero quien dibuja es otra persona. Yo creo que, bueno, yo no sé, pero debe ser ahora, porque antes Aoyama dibujaba, ahora ya no tengo idea. No, Aoyama escribe y dibuja. Es que tengo la confusión porque yo en el tomo coreano que tengo, dice Wontak, que debe ser el guión, dice Gosho Yama, y dice Manhua, o sea, el cómic, dice que se llama Yamagishi Eichi. No me pillaste. Está raro eso, yo siempre he sabido que Oyama dibuja. Entonces tengo esa confusión porque, o sea, de la experiencia que he visto en Bakuman, que cuando uno hace este tipo de como series que tienen como tramas como más complejas, como que no es... poco esperable que la gente como que sean colaboraciones, entonces tenía esa duda. Yo, que yo sepa, siempre lo ha hecho Aoyama. Ahora, eso sí, de que tiene que tener todo un equipo que lo ayuda a detenerlo, porque otra de las gracias que tiene Detective Conan como serie, y que es súper admirable, por lo menos en un principio, ahora ya no, pero por lo menos en un principio, es que escribir historias de asesinatos donde tenéis que resolverla y cabecearte en el proceso teniendo esa weá toda la semana es repeludo. Sí, weón. Es pa'l hoyo. O sea. Onda tener como esa dosis de misterio para el espectador, para el lector a la semana. Weón. No, sí, es pega. En ese contexto no tengo nada que decir, como yo llama, le aplica brígidamente ese tema. O le aplicaba, la verdad, en este momento, en este contexto 2020, no lo sé. Pero por lo menos en un principio el tema del weón, yo creo que sí se dio harta vuelta, debe haber leído harto, debe haber tenido caleta de inspiración de otros lados. Entonces, la verdad es que el loco sí hizo una gran pega, más allá del dibujo o de una trama simple. La verdad es que el compadre sí tenía que sacrificarse harto. Y en ese contexto yo lo disfruté mucho, mucho, mucho en un principio. Es que, bueno, hay casos, sobre todo al principio, como uno no está acostumbrado al feeling de Conan y para... Todo lo que pasa en Conan en un principio es todo muy nuevo. Hay guas que te dejan muy para adentro. Tanto como por el nivel de violencia, como decía Hayama, como también en la resolución. Onda, digamos, la resolución es como un pedazo de ingeniería humana. Es como que chucha, weón. No puedo creer que toda esta guay que estoy viendo sea posible. Por lo menos en el mono animado, como que ni siquiera así lo lograba ver como una guay posible. Y resulta ser todo explicado de una forma tan elocuente, weón, que eso lo hace tan disfrutable. Onda. Que te ocurren como eso, ese mind-blowing tan seguido de cosas que pueden ocurrir. Sí, sí, la verdad, yo como que pasaba capítulo por capítulo y a un momento, ya cuando iba como el capítulo 50, que decía, ¿cómo chucha se le ocurre tanta weá a este loco? Sí, bueno. Estoy segura que tiene también inspiración de casos de novelistas también, sí, probablemente. Sí, seguro que estoy sí. Estoy segura que tiene, son odas a otros casos también. O sea, Conan igual está llenísimo de referencias a novelas inglesas, está lleno de esa weá. Por eso, estoy segura que hay de eso también. Especialmente después, bueno, con lo que no, yo de hecho creo que ni siquiera en el doblaje chileno llegaron a eso, pero después empiezan a estar personajes... occidentales a Conan, entonces como que tiene como harto de eso, como que el compadre de seguro debe leer harta novela misterio y debe pasarlo bien en el proceso, debe copiar y pegar, pero con estilo en Conan. Claro. Sí, po, sí, sí. Po, definitivamente. Entonces... Porque esa yo sé que es una práctica como bien común, como es casi como cuando la gente habla como de casos de defensas de abogado, como que se refieren a otros casos que hayan sido grandes. Por ejemplo. Sí, seguro, tal vez has leído reportes. También. Sí, es lo más seguro. Sí, no, sí. Tiene que cachar como un poquito, un poco que sea como de criminalística, ¿cachai? Seguramente. Y dice, lo creo completamente. Bueno, la cosa es que el anime salió en Japón y fue un tremendo, tremendo éxito. Que la TMS, weón, se consagró con esa weá. O sea, van a tener dinero de acá a la eternidad. Yo creo que como por 500 años no va a tener que preocuparse de la plata, porque el anime es demasiado estúpidamente popular, genera mucha plata. Yo me acuerdo que el año 2013, que fue la primera vez que yo estuve en Japón, me acuerdo que justo iban a dar la película de Detective Conan con Lupin III y estaba la cagada. La cagada, yo me acuerdo que me daba vueltas por todos lados. La publicidad era inescapable. Yo jamás había visto tanta publicidad de anime en mi vida. De una serie específica en mi vida. Como, porque bueno, ya he estado en Japón otras oportunidades, pero esa vez recuerdo que estaba en todos lados. En todos lados. Ibas a un Lawson y había un cuadrante de Detective Conan. Iba ahí a, es que aparte el crossover es potente, weón. Sí, además, porque va encima esa cuestión. Es como choque de dos mundos, brígido. Pues. Entonces, bueno. Quiero verla. La película es ok. ¿Qué? Puta, yo no la vi. Es ok. Yo no la encuentro muy buena. O sea, no. Es fanservice. No. No le agrega ninguna dimensión de las dos series a nadie. En mi opinión. Para que no te maten. Ah, no, a mí, Detective Conan y Lupin III me gustan. De hecho, ya lo dije clarísimo en el podcast de Lupin que grabamos, pero. A mí la película, ok, nomás. Podrían haber hecho el crossover con Magic Kaito mejor, hay dos ladrones. Aunque bueno, Magic Kaito sale en esa película, así que... Pero bueno, ya no sabía. Bueno, la cosa es que efectivamente TMS se consagró ya... Si ya los locos ya estaban forrados en plata antes, ya con esta cuestión ya fue al máximo. Y bueno, de hecho quería comentar dos detalles que son bien importantes de la producción de la serie. Bueno, primero que justo... de verdad fue chistoso, justo los capítulos que dieron acá en Latinoamérica del doblaje de Estados Unidos, todos esos episodios están están dirigidos por exactamente la misma persona que se llama Kenji Kodama. Kenji Kodama es el director principal de City Hunter y de Lupin III en la tercera temporada. Ah, mira tú. Así que un weón que cachaba, algo cachaba. si bien City Hunter y Lupin III no tienen, o sea, no están arraigadas el tema de la investigación y el thriller y son series de acción por sobre todo, igual tienen episodios donde los locos se tienen que cabecear y cachar misterio. Entonces, probablemente ahí Kenji Kodama era el mejor personaje de la industria para elegirlo para ese tipo de obras, creo yo. Y también fue el mismo Wong que decidió mantener el nivel de violencia, me imagino. Sí, yo creo, sí, porque en City Hunter, digamos, sobre todo en Lupin III, entonces la verdad es que fue una buena elección y todo súper bien, porque bueno, hay unos capítulos maravillosos que lo vamos a comentar de ahí. Pero el loco dirigió Detective Conan hasta el 118. O sea, tuvimos toda la tanda de Kodama. Porque toda. 123 fue cuando terminó acá en Latinoamérica. Así que prácticamente casi toda la experiencia de Kodama fue para nosotros. Porque bueno, es obvio que con el paso de los años ha cambiado directores caleta a veces. Pero Kenji Kodama. No, se nota más que la cresta, se nota mucho. No creo que les sorprenda, así que bueno eso. Kenji Kodama es como el cabecilla de lo que la mayoría de la gente acá en Chile vio. Y una cosa que yo quiero destacar, weón. De hecho, lo quiero destacar al máximo, loco. Yo cuando dije, vamos a grabar con la Pau el capítulo de Otaku no Shoso acá con Detective Conan, dije, weón, esto es por lejos lo que más quiero destacar. Porque para mí, mira, a mí me encanta el manga, es un medio maravilloso y yo sé que siempre sale esa discusión de que no, el manga siempre es mejor que el anime porque es más expresivo, porque voy a hacer lo que querí, bla, bla, bla. Lo cual es cierto. Yo siempre voy a defender de que efectivamente el manga como arte probablemente es una cuestión mucho más expresiva que el anime. Pero acá no tan ochoso como hablamos más que nada de anime, y yo soy un gran, gran fanático de anime, quiero comentar que por más bueno que sea el manga Detective Conan, porque lo he leído igual y es bacán, loco, es el elemento que voy a comentar a continuación para mí, sin exagerar, yo creo que por lo menos, como mi experiencia Conan, hasta lo pasado el 2000, que hasta el 2010, cuando ya realmente me puse las pilas, bueno, este compadre para mí, yo creo que es casi el 30%, tal vez incluso más, de mi amor a la serie, porque es paloyo. Bueno, yo amo la música de Detective Conan. Y cuando yo digo que amo lo... No, estoy hablando de que amo lo opening y lo ending. No. Estoy diciendo que amo la música instrumental background de Detective Conan. Le encuentro... El OST. Le encuentro increíble, culiado. Le encuentro... Creo, sin exagerar, podría decir de que está en mi top 10 de mis soundtracks favoritos de anime los 90. Yo creo que coincido con eso. La música de Conan es como tan escuchable así, sin nada más. Onda, yo muchas veces lo usaba para estudiar, de hecho. Y me encantaba, como que me lograba como mantener inmerso en lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y aparte como súper audible, súper, y también súper recordable. Ya si eso lo mezclé con lo que, con la tensión del momento, como que logra un efecto muy la raja, weón. Esta vez estaba viéndolo con más atención al audio. Y la música es bacán para cada momento, especialmente cuando explica realmente el caso. El tema de ese momento siempre es como una especie como de alivio, pero con entusiasmo, no sé. Y tiene como esta cuestión media como de teleserie noventera también, sorry, pero tiene como estas cosas, esa música como cuando cuentan como la parte como triste. Del, sí, sí. Sea lo que te refieres, sea lo que te refieres. Sí, entonces tiene como para cada momento, lo acompaña, lo construye muy bien, ni siquiera acompaña, lo construye. Que ahora cuando estás mencionando, estaba pensando, antes de que dijeras lo del audio, aunque está inferido, porque ahora que tengo el manga y lo tengo más en comparación, no tienes eso. Aparte que es un cómic que tiene bastante texto también. Y yep, si por eso quería comentarlo. Sí, entonces como que la música ayuda mucho en ese sentido. Bueno, obviamente también ayuda el tema de los seiyuu, como cualquier otro anime, pero en Conan también hay algo particular con el tema de los seiyuu, sí. Porque me gusta mucho la seiyuu de Conan, que esta cabrita con la que ya fallaba pelo todo el tiempo. Me gusta mucho la pega que hace con Conan, porque yo creo que es algo que es muy exclusivo del anime. No creo que Aoyama lo haya pensado tan así, por lo menos no tanto al papel. Pero el papel de Conan, como vocalmente, a través de un seiyuu, está súper bien escrito, porque cuando Conan piensa, piensa como adulto, y cuando habla, habla como niño. ¡Ay, wow! ¡Sí! Y esta wea gana caleta con el personaje, gana mucho. Sí, no, en la versión japo. En la versión japo. No, en latino se escucha igual. No, ¿sabes qué? Que es más, en japo es más notorio, encuentro. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, ahí lo voy a hablar obviamente, porque el tema del doblaje es demasiado importante el día de hoy. Pero yo creo que el doblaje latino también tiene lo suyo en ese contexto. Ahí lo vamos a conversar. Pero lo que quiero decir es que, de verdad, acá en Otaku no Show hemos hablado de caleta de series de los 90 ya. Y cosas muy importantes que tienen soundtracks increíbles, loco. Hablamos de Escaflones. Hablamos de Cowboy Bebop. Y aún así, a pesar de todo, yo tengo demasiado, demasiado cariño a la música de Detective Conan. La música de Detective Conan está compuesta por Katsuo Ono, que es un compadre que básicamente casi el 90% de su carrera está arraigado a los doramas y al trabajo de series live action en Japón. De hecho, es muy cuático. Yo debo confesar de que yo me puse a cachar de Ono hace unos años atrás nomás. Y tú veis las cosas que ha hecho para otros programas de televisión en Japón y tiene exactamente ese mismo estilo con los saxofones y las baterías, weón. Bueno, el viejo es seco, loco. Y el compadre, cuando ya lo contrataron para Detective Conan, ya tenía más de 20 años de carrera musical en Japón. El weón es seco. Yo no sé en qué momento se le habrá ocurrido haber elegido a Ono para el soundtrack de Conan, porque creo que es su primer soundtrack de anime, o uno de los primeros, creo que trabajó para un OVA, si mal no recuerdo. Pero en general, así como para algo más mainstream, más masivo, fue su primer gran trabajo. Y weón, yo de verdad que el soundtrack de Conan me ha acompañado toda la vida, porque es demasiado bueno, weón. Es demasiado, demasiado bueno. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo decirlo? El soundtrack de Escaflones, por ejemplo, es La Zorra. Yoko Kano es probablemente la compositora más importante que pasó en los 90 en monos chinos. No tengo como ninguna discusión frente a eso. Pero cómo está utilizado el soundtrack de Conan es demasiado bacán, weón. Es como, me gustan los casos, lo paso bien con el lore, las partes emotivas me emocionan, todo lo que queráis. Pero de verdad, cuando yo pienso en Conan, como mi experiencia, no sé, es como que me imagino a Conan, a Shinichi, diciendo así como, no, y el culpable eres tú. Sí. La puerta culiada se cierra. Sí, o no sé, como que, no, porque creo que estás equivocado. Bueno, no sé, es como que todo esa weá, para mí me vuela la mente. Han pasado los años y todavía lo vacilo brigio. De hecho, bueno, Lo he comentado acá en el podcast que yo colecciono soundtrack de anime. Es lo único que realmente colecciono de cosas de monos chinos, porque comprar manga y, no está a mi alcance. Y mucho menos comprar anime en Japón, porque esa weá es impagable. Pero yo lamento, caleta, no tener ese CD, weón. Porque, weón, es maravilloso. Yo quería comentar, es uno de mis favoritos de todos los putos tiempos, loco. Y también, dicho sea de paso, es un soundtrack también super pre-2000, porque ya para adelante la serie igual empezó a cambiar harto con eso. Sí, de hecho después se pone más sintetizada y es más fome. No, cambió harto la dirección musical de Conan con 2000. Sí, cambió mucho, harto. Entonces, no sé, para mí, bueno, qué bueno que lo compartan, porque de verdad que es una experiencia demasiado importante para mí. Y no, y de hecho ni siquiera, es como que ya el soundtrack es increíble también, pero lo que hicieron a nivel sonoro en la serie también es tan bacán, así como, ahí va esa persona, ta ta tan. Esta voy a decir. No sé, siento que los SFX y los efectos de sonido de la serie también son súper bacanes, weón. Creo que los sonoros, que son esas cosas que obviamente en el manga se pierden, aunque bueno, todos sabemos de que Japón tiene este arte, las onomatopeyas con estos katakanas gigantes, que es bacán, como en Yo-Yo, todo lo que usted quiera, pero el tema sonoro en Conan para mí es demasiado importante, weón. Quería destacarlo. Es que es una gran, es que es como, yo creo que si leíste el manga y después viste el anime es una gran experiencia agregada, es casi ver otra guay quizá. Sí, bueno, que obviamente hoy día lo va a tener de música de acá el podcast, por cierto, porque hoy día, bueno. Maravilloso. Bueno, y tal cual, y como obviamente lo estaba diciendo el cabezón y no se lo habíamos comentado, nosotros acá en Otaku Nochoso hablamos de los sellos, de hecho, pues amigo. Créelo. Démosle. Yo lo quiero comentar, sí, porque yo sé que obviamente la mayoría de la gente acá en Chile la experiencia fue lo que doblaron en Estados Unidos y todo lo que usted quiera, pero la verdad es que el trabajo de seiyuu que existe en Detective Conan en la versión japonesa es súper bacán. Es súper bueno. Acá que Caesón lo vivió intensamente cuando empezó a verlo, supongo que lo notaste al tiro, amigo. Por supuesto, ¿no? Si es un agua que te calza, pero de una. Es una weá de que tiene demasiado como valor de caracterización de personajes, como de lo mejor que he visto en anime, creo yo, weá. Dale, pero va a ser bacán. Onda, porque muchas veces como el tono de voz está incluso utilizado para poder determinar si una situación es tensa o es liviana en Conan. Eso es súper determinante quizás para poder como cachar la importancia que tienen algunas cosas que dicen los personajes. Y eso, como esa diferenciación que hace como la dirección del doblaje en japonés, creo que es súper bacán, weá, onda. Hace harto la diferencia con verla con doblaje que llegó acá. Aunque, no quiero ahondar mucho en eso, pero el doblaje chileno igual hizo lo suyo al respecto. Sí, sí, tal vez le puedo dar un pequeño paréntesis al final, pero sí, sí. Bueno, la Pau, ¿tú lo viviste ahora? ¿Qué te pareció? Sí, la verdad es que gran parte del humor de la serie va de esta idea que habías dicho antes, Cabe, que es un adulto casi adulto, en el cuerpo de un niño, y esos chistes se entienden muchísimo mejor en Japón, porque creo que en el doblaje en español como que Conan siempre mantiene como que de repente al niño, pero lo dice siempre como niño, ¿no? Lo dice como que tú no tienes ese chinichi interno. O sea, sí lo tiene, claro, pero no es tan notorio. No, para es que, nada. Es que hay como una barrera de voz en japonés. Onda, cuando el buen es chinichi, como que habla como más paento, así como... Y cuando es niño... sí. Que de hecho, los amigos de Conan lo huevean con eso, onda. ¿Por qué cuando estés con los adultos habláis como niño y cuando estés con nosotros habláis como hombre? Como hombre. Como hombre, como lo hombre. LOL. Bueno, sí, la verdad es que efectivamente el trabajo de seiyuu de Detective Conan... bien bacán, y lo quería comentar también porque varias de las personas que están involucrados son no solamente leyendas de los monos chinos, sino que además hay gente que gana demasiado dinero, tengo que decirlo así. Esa es como la verdadera... Bueno, el sello de Conan es demasiado millonaria, esto sí, es lo que puedo decir. Todo lo que vos decís. Si te cobran por palabra dicha o sílaba dicha, la hizo. Bueno, ahí la Pau lo dejó más que claro, porque de hecho esto lo conversamos en el podcast de Ranma y Medio, ¿te acordás, Pau? Creo que sí, en parte, no. Que nosotros tiramos ese chiste de que Nabiki Tendo está interpretado por Minami Takayama, pues. Entonces la gracia es que Kazumi siempre le importa la pura plata, man. Y bueno, para la gente que no lo sabe, Minami Takayama, que es la voz de Conan Edogawa, de Conan Blasi. Es que me puedo estar equivocado tal vez, pero tengo entendido que es actualmente sigue siendo la seiyuu con la mayor cantidad, así como de net worth, la más millonaria de toda la industria japonesa. Puta, puede ser. Estuve leyendo sobre ella y después caché que hizo a Envy en FMA. Sí, así es. Y era como, eres tan millonaria y seguís siendo más millonaria. Era como, tampoco es que Envy salga tanto, pero era como, weón, es Full Metal también. Es como, what? Es millonaria en todos sentidos. Que se pierda una también, se salió en weas así importantísimas. Sí, bueno, la, es que por eso. La cosa es que, bueno, igual hay que dejar en claro que Konane Dogawa y Shinichi Kudo son dos personajes diferentes al final del día. Bueno, Konane Dogawa, como lo estábamos mencionando, está interpretado por Minami Takayama, que, como lo dijimos, fue Nabiki Tendo en Ranma y medio, y antes empezó su carrera ya como de una manera ultra hiper increíble, porque también fue Kikis en Kiki Delivery Service. Wow. Que no es menor. Pues ya ahí va, que yo particularmente creo que tal vez ahí está la conexión con Aoyama después, por cierto, porque como trabajó en Jaiba, saltó a Kona, po. ¿Vaya a comentar que se casó con Aoyama? Por supuesto que sí, pues, amigo. Y acá es el detalle más importante y más conocido entre los fanáticos de Detective Conan, que una wea como que vuela a mente. Y es que efectivamente, como dijo Cabezón, Minami Takayama se casó con el creador de Detective Conan, Gocho Aoyama. Y se divorció. Y se divorciaron, por supuesto. Si no... No, creo que duraron con cuidado 2 años. No, sí fue como bien fugaz, según he leído. Ah, bueno, la cosa es que efectivamente se casó con Gocha Oyama, que es como, what the fuck, hermano. Y de hecho, me acuerdo que cuando salió la noticia, me acuerdo que salió la noticia en internet, nadie había dado ni un peso, no se está, no, porque bueno, siempre en este contexto como que es muy raro Japón, como que el tema de las idols y todas esas weas las persiguen, las extorsionan con la prensa, están con los paparazzi encima todo el día, pero con la gente de la industria del anime como que no los tocan, como que todo es súper secretivo. Y recuerdo que cuando anunciaron, porque lo hicieron público después, yo creo que ya estaban casados hace como un año tal vez, cuando anunciaron que Aoyama se había casado con Takayama, weón, me acuerdo que, no me acuerdo con quién estaba, pero fue en internet y dijimos, weón, qué asco, weón, se casó con su cabro chico, weón. Es que sí, es una weá que hace un poquito de ruido. ¡Ew! No sé, bueno, es su pega. Si al fin de cuentas es mujer y ya tenía 30 y tantos años, así que vagan. Pero loco, es como, weón, ¿qué? Porque, por ejemplo, nosotros comentamos que... En Stop Hibari-kun también los protagonistas se casaron en la vida real, pero allá pasa más piola que esto, creo, como a nivel de fandom. Como... Mira, yo ya encontraba que cuando Eiichiro Oda, el creador de One Piece, se casó con una cosplayer de Nami, era mucho. Y estaba la cagó, weón, ¿no? Onda, como que romper tantas barreras. Sí, no, sí, fue cuático. Bueno, la cosa es que efectivamente se separaron, eso sí. Y además de todo esto, que bueno, como la serie es extremadamente popular, como estamos diciendo, es la segunda con más rating de la historia de Japón, esta mina se forró los bolsillos, se los forró. Y se lo sigue forrando más encima. Y además, por si fuera poco, es la cantante de Tumix, que en los 90 fue una banda muy popular. Acá en Chile es conocida por el que hizo los openings de Gundam Wing. Dios. Ojalá ser así, darle el clavo tantas veces. Le dio el clavo demasiadas veces, es como, ¿cómo lo haces tanto? Basta. Es una, en dos palabras es saber hacerla. Sí, la hice. ¡Pero tantas veces! Bueno, es que pues la voy a hacer. Así, ¡ah, qué rabia ya! Bueno, pero lo curioso del caso es que esto no se queda acá con el personaje, porque Shinichi Kudo, Bobby Jackson... Está interpretado en japonés por el legendario y ya repetido acá en Otaku no Chiyoso, Kapei Yamaguchi, conocido por ser grande Kapei Yamaguchi, weón. Por ser Rama, por ser Inuyasha, por ser Usopp en One Piece, por ser L en Death Note, por ser Senki Chico en Senki, por ser Ryuichi Sakuma en Gravitation, por ser Eto en Record of Lost War, por ser Kent de la Rosa en El Barón Rojo, entre otras cosas. Yeah. Ah, un grande, que acá se ha repetido en el podcast porque... Goku en Dragon Ball Evolution. Dije Goku en Dragon Ball Evolution. ¡No! Imagínate. Imagínate ese doblaje. Oye, ¿sabes qué? Me encantaría ver esa película doblada en Japón. Solamente para reírme. Me acordé de cómo era el doblaje que estaba dando vueltas de... de todo Ragnarok, pero en Japón era como Oni-chan, y era como loco, esto se me hace chistoso. Oni-chan. Lo que pasa es que tenían como... Si Goku sigue siendo ahora. Con esa personalidad de mierda que tiene. Esto... Bueno, eso, en fin, son dos sellos extremadamente gigantes que había mencionado. O sea, son dos grandes metidos en una pura persona. Increíble, hay que decir. Ram Mori, conocida acá como Claudia Guzmán. Guzmán está interpretada por Wakana Yamazaki, que honestamente no tiene un repertorio demasiado gigante de papeles muy, muy importantes, pero se ha forrado los bolsillos, obviamente... interpretando a Ran, por motivos obvios. Entre algunos de sus papeles más interesantes que caché, tiene a María en Ghost Over Mikami, en Mikami la Casa Fantasma. Sí, Doctor Chaos. Y además es Meiko en Marmalade Boy. Ah, mira tú. Así no, que, no me había dado cuenta. Así que ahí escapándose del profe. No tengo recuerdos de Marmalade Boy. Bueno, fuera las burbujas. Y el shoujo, pero ya ha pasado a Wano al máximo. Yeah. Eso, bueno, ahí lo tienen. Bueno. Y bueno, también está Kogoro Mori, conocido acá como el detective Carlos Guzmán. Ay, ay, ay. Que este es muy me chistoso. Gusta su voz roca. Que este es, ya lo dijiste todo, Pau. Este es demasiado chistoso porque el choque entre el doblaje de Estados Unidos con el doblaje japonés es como what the fuck. En el doblaje de acá, bueno, yo vivo acá para Latinoamérica. Tiene una voz así como bien curiosa, que más encima se la cambiaron en más de una oportunidad, de seguro se acuerdan. Se la cambiaron como 3 veces. Ajá. Pero una voz de caballero, po. Igual te comprende que es como un viejo medio chicha que es detective. Sí, esa es la wea, es un viejo chicha. Esa es la wea. Es que en el anime, además que es viejo chicha en el anime, pues entonces como que le pone. Igual no es una mala voz el doblaje de acá. Pero la cosa es que para la gente que no lo ha visto en japonés, el detective Carlos Guzmán, Kogoro, tiene una voz así como bien, como una voz muy, muy varonil. Bueno, esa tiene un motivo. Y bien rasposa también. Eso tiene un motivo, porque es nada más y nada menos que Akira Kamiya, que es Kenshiro en Hokuto no Ken. Ah, tienes razón, weón, verdad. Yo me sabía de esa edad y se me olvidó después, weón. Yo solamente estoy asociando Hokuto no Ken, nada más. Como... Mira, entre algunas de las cosas que tiene, es Kenshiro en Hokuto no Ken, que es como, weón. Es Ryoma en Get a Robot, es Roy Fokker en Macross, y es Ryo Saeva en City Hunter. Así que este compadre la hacía todas. Yo creo que en todo este caso. Es manso currículum. No, y yo creo que este debe ser su papel más particular entre todos ellos. Cagada de que no me calza con los otros personajes, la verdad, tienes razón. Es como cuando comentamos de que esta mina que salía en Alita de Combate la hacía Arale, weón. Ay, sí, eso tampoco tiene sentido. Un comentario como al pie de eso, quiero solamente acotar de que actualmente él no está haciendo la voz de Kogoro. No, lo cambiaron. ¿No? Sí. Es que además, ese caballero ya creo que está retirado y que es viejito. Como el capítulo 500 lo cambiaron. Creo que ya... ¡Pero esos 500 capítulos! Sí, bueno, son como 10 años de Conan. Igual dijimos lo de que la experiencia pre-2000, fin. Ya. Yeah. Y lo quiero comentar, a pesar de que es un personaje medio chico, bueno, no es chico, en realidad es súper importante, pero no, tal vez no tiene tanta relevancia como los otros personajes, que el profesor Agasa, que es el profesor Cardillo, está interpretado. Sí, que está interpretado por Kenichi Ogata, que es Genma Saoto en Ranma y medio, y puta que lo noté cuando la vi en Japón la primera vez, bueno, que bueno es Genma. Bueno, fue malo yo. Lo quería comentar yo. Porque como soy gran fan de Ranma... Oye, hartas coincidencias con Ranma, la cagó. Sí, sí. Pues sí. Bueno, y además ya lo comenté porque... Bueno, sí, igual la experiencia pre-2000 porque fue en Japón, pero no acá. Pero además está el tema de Ai Haibara, que es Megumi Hachibara. Y es como, weón. Es ella. Es sí. Ella. No hay por dónde no escucharla. Y, sí, sí, es ella. Yo creo que es como que ni siquiera cambió ni siquiera un segundo de su tono de voz. Dije, voy a hablar como no, hablo, sí, es todo. Ella como as herself. No, weón. Hay Haibara en Megumi Hachibara a las 5 de la mañana un sábado. Tal cual. Sí, tal cual es ella. Bueno, que todo el mundo sabe de que Megumi Hachibara es Megumi Hachibara, fin. Los 90s, se acabó. Eso. Ya, po. Ha llegado el mejor momento, po. Lo habíamos estado esperando, que me estoy sobando las manos. Porque esto, yo creo que es uno de los temas que la gente me había estado esperando. Porque, mira, nosotros hablamos de Ramo y Medio, lo pasamos súper bien, fue muy entretenido. No, comentamos el tema del doblaje, que es súper mexicanote, sobre todo con Japosai, que le sale todo el... ¡Ya llegó San Luis Miguel! Y todas esas weas. Y es como, ya, piola. Después hablamos de Tenchimuyo, que Tenchimuyo fue doblado acá en Chile, lo cual es una gran anécdota. Sí. Y que le tenemos cariño, creemos que es un doblaje decente, creemos que los opening y el ending lo hicieron súper bien. Súper bien acá en Chile. En general, un doblaje bacán. Pero señoras y señores, hemos llegado a la hora de hablar del doblaje latino de Detective Conan, que es un meme hasta estas alturas. Estamos en el año 2020, señores. 2000. Es un meme, ¿y qué es de culto? Estamos en el año 2020 y todo el puto universo se acuerda de este doblaje, porque es súper difícil definirlo, porque si soy sincero, las voces de varios de los personajes no son malas. El cast como tal nunca fue malo. El doblaje como que tiene sus weas por otros motivos que son más técnicos. Sí, exactamente. La cosa es que particularmente el doblaje no es malo. Hay un par de voces que yo de hecho las encuentro re piola. Y lo encuentro así ya, bien. Bueno, el tema es que, esto es lo que yo sé, es lo que recopilé un poquito porque me pareció interesante, porque de verdad creo que lo vale. Creo que este va a ser la primera vez en Otaku Noxioso que creo que le vamos a dar hincapié al tema del doblaje, porque esto está ya más como lo negativo que lo positivo, entonces es inevitable conversarlo. Además, encima nos llegaron demasiados comentarios al respecto, así que dije, no, bueno, tenemos que hablarlo con lujo de detalle de esta oportunidad. Bueno, como estábamos comentando, la serie fue doblada hasta el episodio 123. Que ahora es como el 13% de Detective Conan, pero en su momento igual fue una tirada bastante larga. 123 episodios para lo que era la televisión chilena y era harto. Una serie. Sí, es harto. Mucho, mucho. Entonces fue una experiencia que la gente se quedó pegada y la vio y se familiarizó y todo eso. Entonces, igual, a pesar de todo, hay gente que le tiene mucho cariño. Pero. Bueno, primero lo primero, ya lo comentamos y a la gente que no lo sabía. Se lo comentamos que obviamente la gente cuando escucha el doblaje jura de Guatate, que es de México, del país México, y no, está doblada en Estados Unidos, está doblada en Los Ángeles, California, y está doblada por una compañía que se llama BDI Media, que actualmente tiene otro nombre, que se conoce como Point 360 o Point 360. Eso iba a comentar, que todavía sigue esa empresa. Y ellos doblaron esta serie. La cosa es que, por lo que yo entendí, puedo estar equivocado, y aquí la gente que le interesa este tema, por ejemplo, sí que lo quiero conversar adelante, pero se supone que la TMS, cuando envió este proyecto a los Estados Unidos, la gente lo quería enviar para el mercado norteamericano, por razones obvias, pero lo mandaron para allá. Y la cosa es que la serie llegó en Estados Unidos, y debido a que tenía todos estos dramas de licencia con el nombre de Conan, se lo renombraron a Case Closed. Que inserte, claro. Inserte su chiste de la doctora Polo acá. Ya. La cosa es que, aunque no lo crean, aunque bueno, en realidad esto es mucho más normal en Estados Unidos que acá, honestamente. Pero aunque no lo crean, en Estados Unidos la serie sufrió exactamente el mismo problema acá, que les cambiaron el nombre a todo. Sí, po. Aquí Ran era Rachel, parece, algo así. Sí, les cambiaron los nombres a todos, así que fue como una experiencia para todos. Bueno, la cosa es que, supuestamente, por lo que yo leí, esto fue como una mezcla de que la TMS fue la que pidió que les cambiaran los nombres en el mercado occidental. Porque sentían que si querían venderlo a otro público, era como ya, cámbienle los nombres, está bien. Como que supuestamente al principio fue la TMS la que insistió con el tema. Y lo otro, que es muy recordado, es que esta empresa que estamos mencionando, que es BDI Media, ahora actualmente conocidos como Point 360, tienen esta... No sé si será una política de empresa, ni mucho menos, no tengo idea, pero... Todas las cosas que doblaron ellos en los años 90, todas, hicieron esta política de cambiarle los nombres a las cosas más latinas posibles. Porque esto no solamente ocurrió en Detective Conan, ocurrió, por ejemplo, con Las Guerreras Mágicas, que es el nombre más genérico, el nombre más genérico de la historia, bueno, es como Mayden Rayer. Bueno, con Lupin también pasó, po. Con Lupin también pasó. Que, bueno, de hecho, la Pau se enteró recién cuando grabamos el podcast de que la doblaron. ¿Te acuerdas, Pau? Sí. Lo reescuché también. Es que además la dieron muchos años después, estos por 2000, los de Lupin. Y bueno, muy reconocido porque tenían las mismas voces de mierda. Bueno, he recordado porque usted sabe, pues la, dieron la, las guerreras mágicas y acá se llamaba Lucy, Anaí, Marina. Entonces esos nombres culiados ya no se llamaba Hikaru, ya se llamaba Fu, entonces como que ese fue un choque. En Virtua Fighter, acá se llamaba El Defensor Virtuoso, vos conchito madre. Y era como, bueno, please. Entonces como que todas las cosas que doblaba hacía exactamente lo mismo. En El Barón Rojo, que a mí me da mucha risa porque El Barón Rojo, Ken Kurenai, acá se llama Ken de la Rosa. O en Beta X también, pues, weón. O en Beta X también, ¿cachai? Como que doblaron un montón de cosas. Como entonces... se llama el prota, era Marlon de Quevedo. Oye, es que, weón, yo Beta X a mí me carga. En Japo y en Latino, sorry fans de Beta X. Ni siquiera sé qué es eso. Son los son los Kaido y Soyago, pero que en vez de que se pone la armadura, ellos se suben a la armadura. Fin. ¿Sí? Ok. Eso es Beta X. No hay mucho más que decir. Eso es y Beta X. El prota es igual a Seiya y eso. Bueno, la cosa es que ellos tenían esta política y se la metieron a Detective Conan. Por ende, todo el mundo sabe de que bueno, lo de Shinichi Kudo yo de verdad no lo entiendo. ¿Cómo se llama? Bobby Jackson, super latino, amigos. Es que yo creo que era para darle el aire detective, es con el huevón nomás, po. Ya, mira, esta es mi teoría personal. Esto no es historia pura, ni mucho menos. Pero a mí me da la impresión que como debido a que este doblaje no era mexicano, sino que era de Los Ángeles, yo creo que ellos pensaban de que este cambio cultural de los nombres estaba arraigado al público de la comunidad latina en Estados Unidos, y no a Latinoamérica. Sí, yo también creo lo mismo. Y que probablemente usaron como los nombres quizá más populares dentro de esa comunidad. Último, para poder como castearlo entre los personajes y hacer como una especie de... como de tómbola para cachar que queremos ponerle a tal personaje según la situación. De hecho, porque yo creo que esa weá realmente fue una especie de tómbola, porque yo no sé si se acuerdan bien, pero muchas veces los personajes subieron cambios de nombre. Bueno, es palpico. Bueno, espera. No me acuerdo. Mira, guardémoslo un poquito después, porque lo anoté un par de detalles que son muy chistosos al respecto. Pero bueno, la cosa es que yo creo particularmente esto personal, que lo cambiaron por eso. Como que dijeron, esto para que lo vean así como en Univision, loco. Así como que estaban viendo la doctora Apolo, weón, y después dan Detective Conan. Sí, tiene mucho sentido. Por eso se llama, weón, por ese profesor Cardillo, weón, ese weón debe rajar en Bogotá, weón. ¿Cachai? No sé, es como, no sé, para mí es un... bueno, yo debo aceptar que... no sé, como Cabezón era más chico y la Pau también, a pesar de que también la Pau tiene diferencia contigo, igual tal vez no fue tan chocante para usted, no lo sé. Pero cuando yo vi Conan la primera vez, yo ya era un guatón culiao, weón, terrible otaku. Entonces cuando caché los nombres, a mí me dio urticaria, weón, fue como weón. Para mí fue una especie de choque porque yo no era el primer anime que veía, ni mucho menos, y yo cachaba que las weas eran japonesas, de dónde provenían y todo, pero... lo encontré dentro de todo como algo súper natural, porque, ¿sabéis por qué? Por una agua súper hueona. Porque, no sé, pues aparecía ya Carlos Guzmán y decía, ya, tiene cara Carlos Guzmán, así que sí, es Carlos Guzmán. Ok, tú tienes cara de Carlos Guzmán. Eso, sentía que el nombre estaba igual bien asociado al personaje, no, entonces no lo sentí tan forzado. Lo empecé a sentir forzado con el pasar de los capítulos cuando empezaron a cambiar las weas. No, pero para mí era demasiado ridículo, o sea, eres como... weón, salía Heiji, weón, con el nombre de los kanjis gigantes, unos kanjis terribles chinos encima. Y yo, ¡hola! Me llamo Alfredo Adame. Era como... no sé, a mí realmente me daba demasiada risa. Como que decía, cabros, no pasa piola. No pasa piola para nada. Bueno, cuando yo leía el manga en coreano, no podía procesar que Ran se llama Ran, porque era un nombre tan corto. Y yo le decía como, ¿pero esta es Claudia? Bueno, por lo menos parece que se llama Ran en Corea, po. Se llama Ran también, se llama igual. Déjame revisar los nombres, pero Conan se llama Conan, Ran también se llama así, Mori es Mori, y Shinichi es Shinichi, tal cual. Pero estando al lado tanto, hay que cambiar, yo creo que no. No sé. ¿Cómo al lado? En Corea, pero tengo entendido de que en Corea sí han habido cambios de nombres de personajes a veces. Por ejemplo, es que hay algunos que por cambio de nombre, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! No le pudieron poner así en coreano. porque sonaba como un grito de guerra, una cuestión absolutamente es como lo que pasó acá con Kagome en Inuyasha, que tuvieron que cambiarle a Ome porque decían de que sonaba a cagar. Sí. Sí, o Shin-chan en, Shin-chan en coreano se llama Chang-gu, que es una cuestión nada que ver. Sí, sí, sabía que también en Corea les cambiaban los nombres. Sí. Bueno, en fin, la cosa es que los locos les cambiaban los nombres porque estaba, yo creo, en mi teoría, estaba dirigido al mercado de la comunidad latina en Estados Unidos, entonces debe haber sido algo como de identificación, no sé. Bueno, en fin, la cosa es que la cosa no se queda a cabo, weón, porque ya, los nombres están cambiados, ok. Pero lo peor de todo, hay dos weas que a mí me enferman de esta wea, pero me enferman. Ahí como que yo cuando la veía en la época decía, no, voy a parar el hueveo. Bueno, para empezar el cambio de los nombres, que lo dijo Caesón. Que ya por último, ya se llama Carlos Guzmán, por ejemplo, weón. Bueno. El señor Ñañito, weón. No sé, pero ya como que... Ok. Pero yo anoté un par de cosas porque no me acordaba y las quise googlear. Porque realmente era pal pico, ¿no? Y yo no me acordaba que era tan pal hoyo hasta que lo volví a leer hoy día para el podcast. Bueno, en la serie sale Sonoko Suzuki, que es la amiga de Rampo, que sale en toda la serie. En la mayoría de la serie, en el doblaje latino, se la conoce como Sarita. Claro. Ah, sí. Ya. En varios capítulos se llama Sarita Vergara, pero en otros capítulos se llama Sarita Beltrán. En otros capítulos se llama Susana del Puente. En otro capítulo se llama Anabela. En otro capítulo se llama. En otro capítulo se llama Alicia Carrillo. ¿Qué? Y uno de los últimos capítulos que doblaron se llamaba Sonia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y ojo que Sonoko sale hasta el día de hoy en Conan, pues cabrón. ¿Pero por qué? ¿Qué les pasó? No, se le olvidaba que existía el personaje y fue como cabrón cualquier cosa. No, y no queda acá. Por eso que yo te decía que la guay era una tómbola. Bueno, no, y no queda acá. No, sí, no, una tómbola. Y no queda acá. Heiji, que acá salió re poco, honestamente, porque como que salía ya como la mitad de lo que doblaron acá. Se conocía en la mayoría de los capítulos como Alfredo Adame. Pero además, en otros capítulos se conoce como Alfredo Gutiérrez, Héctor Garza, Nano Díaz, Marcos y Alex. Yo me acuerdo que, ¿sabéis qué? Cuando le decían Alex, era porque el buen estaba... De hecho, como que el buen como que habla por teléfono y habla como con un acento argentino, weón. Sí, no sé, una weá demasiado... Ahí yo creo que quizás fue el... Quizá un poquito toque porque el guan tiene el acento de... ¿Cómo se dice esta wea? De Kansai. De Kansai. Mm. Entonces ahí como por darle la gracia hicieron el acento argentino, pero puta, bien tarde. Como en Doctor Slump con los marcianos. Claro. Bueno, al final yo estuve googleando al respecto porque realmente no me quise quedar con los brazos cruzados el día de hoy. Yo, honestamente, obviamente todos los capítulos de Otaku no Chuto me preparo un poquito, busco algunas cosas con detalles para comentarlas interesantes, pero creo que este es por lejos el capítulo que más he investigado al respecto, porque yo particularmente yo ya lo he comentado hartas veces acá en el programa que no soy muy apegado al doblaje latino, como que para mí la nostalgia se acabó rapidito. Y yo sé que soy, bueno, un 1%, porque acá en Chile y en Latinoamérica esa weá se da prácticamente nunca, es como el caso de Dragon Ball, que nadie la puede ver en Japón, bueno, nadie, y yo sí, soy el weón más feliz del mundo. Y lo que quiero comentar es que yo dije, no, weón, esta weón no es normal. No es normal. Y de hecho, y ojo, que bueno, ese es el primer... Ese es el otro punto, y se había olvidado el otro, que weón, me enfermaba. Decía, weón, aquí sí ya que se fueron al carajo, weón, porque yo me acuerdo perfectamente. Y era, weón, no puede ser lo que está ocurriendo, que yo me acuerdo perfectamente que en el doblaje Detective Conan hay episodios donde se escucha clarito el japonés de fondo. Sí, hay. ¿Sí? Onda, le subes un poquito el volumen y la voz se escucha fuerte. Bueno, hay unos capítulos. Yo creo que ya como pasado en la segunda mitad de lo que doblaron acá, no sé qué pasó, honestamente. Pero tú, está el doblaje latino y hablan en latino, en español, y tú subí el volumen y se escuchan las voces japo. Sin ir más lejos, Hayama, hay un capítulo en particular donde dejaron la parte en japo sin doblar. Ah, sí, también. Sí, bueno, no sé si lo caché o te acuerdas de eso, pero fue un capítulo donde entran como una casa abandonada. Sí, tenés toda la razón. Hay una parte que dejan sin doblar. Bueno, sea sorry, pero para mí era demasiado, chano. Era como, bueno, eso ya es como el colmo, bueno. O sea, ya es como que no le tenéis cariño a la weá. Esta weá tiene hartas yayitas, esta weá. Bueno, en fin. Muchas. Yo dije, no me voy a quedar con los brazos cruzados el día de hoy, y me puse a investigar. Y la cosa es que yo llegué a un video en YouTube donde entrevistaron a la doblajista de Detective Conan, que se llama Marcela Bordés. Que voy a poner el video en el blog de Hanagumi para que la gente lo vea, porque me parece como interesante, porque la entrevistaron sobre Detective Conan. A pesar de que no habló tanto como de Detective Conan per se, pero habló como de su pega de doblaje. Y lo que comentó, para mí fue un poco como abrir la mente, honestamente. Porque no, la persona que la entrevistó no la preguntó así como, oye, ¿sabes qué? No, nosotros nos acordamos que esta buena como el hoyo, jajaja. No. La persona fue como bien respetuosa y le comentaba que era muy fanático de su trabajo, el entrevistador. Pero la propia doblajista de Conan, Marcela Bordés, se le empezó como a salir un poco los comentarios al respecto. Yo creo que como que en algún momento, no sé, como que dijo, no, así igual hay que hablarlo, así como ella. Así. Porque, bueno, la cosa es que Marcela Bordés, yo estuve cachando que ella, por sobre cualquier cosa, es actriz. Ha salido en teleseries y en películas mexicanas. Y ella ha doblado, pero siempre en Estados Unidos. Nunca ha doblado en México, siempre ha doblado en Estados Unidos. Y ella comentaba que en la empresa que trabajaban, que era Point 360, bueno, BDI Media en ese momento, decía en este video, para que lo vean, que ella tenía, por ejemplo, un jefe de la empresa esta que era un argentino. Que no lo quiso mencionar de nombre, dijo que solamente era un argentino. Y que ella siempre, que este tipo era el dueño de la empresa y que simplemente le decía, ah, no, ¿sabes qué? Tú le pones un pitito en la boca y el niño habla, y eso es todo, hazlo nomás. Y acá le salía como un tema que para mí ahí como que se cachó al toque de que ella trabajó en Estados Unidos, demasiado al toque, porque como que ella sentía que por el simple hecho de que ellos hablaran en español, ellos podían trabajar, y se acabó. Oh, wow. Lo cual es súper fuerte decirlo, porque honestamente ella es una persona muy profesional. Yo la verdad es que a mí me gusta la voz de Conan en doblaje latino. Bueno, tiré la talla de recorcho y toda esa weá, perfecto. Pero en general yo le tengo cariño a la voz latina de Conan, de ese personaje particularmente. Bueno, ella es mujer y tiene este tono así como de cabra chica, pero un niño. Puede tener hasta incluso esa misma particularidad que estuvimos resaltando de Minami Takayama, ¿cachai? Que igual es bacán eso. Pero ella comentaba que los jefes de la empresa como que les importaba un pico. Era como por el simple hecho de estar en la comunidad latina y se hablaba español, para ellos tenía ahí pega. Bueno, la cosa es que entre todo eso, ¿cachai? También que la editora del doblaje es Rocío Robledo, que ella fue también doblajista y que de hecho es muy conocida porque hizo a Lorraine en Volver al Futuro. Que es un gran doblaje, uno de los mejores doblajes ever latino. La cosa es que ella le pasaba los scripts de la TMS y como estaban dirigidos al mercado norteamericano, estaban en inglés. Por ende tuvieron que traducirlo, tuvo que traducirla ella sola, todos los capítulos de Conan para el doblaje latino. Y decía que estaban, script en inglés. Sí, y decían que estaban tan cagados de la pega con todo esto, que una de las personas que participó en el trabajo del doblaje de Conan, comentó que se llama Rubén Trujillo, que es la voz de el genio Naladín y que fue parte como del staff de Conan, dijo que habían días que llegaban incluso a grabar 3 episodios por día. No. Caleta, bol, la cabrón. Y eso no es todo. Grababan 3 episodios por día, los cuales los 3 episodios tenían diferente director. Entonces el director que venía del capítulo después no tenía idea de lo que habían doblado en el anterior. No. Eso explica muchas cosas. Pero qué penca. ¿Y por qué? Por plata. La pega más rápido. No, plata. Porque son latinos en Estados Unidos. No, pero es que como me preguntas, como cómo va a ser más barato cambiar el director en una misma grabación de un día si puedes pagarle al guampa que se quede todo el día. Si tenés que pagarle, no calza, para mí no calza, numéricamente no calza. Quizá era menos cacho tirarlo a honorarios que contratarlo. Este compadre de Rubén Trujillo, que de hecho también lo escribió en un foro, de hecho también voy a poner este link en Hanagumi, creo yo, lo dijo que para ellos contrataban porque el anime, él lo decía, como que el contexto del anime, sobre todo alguien que trabajó en Disney, loco, para él era todo barato, todo era mano de obra, todo era mega barato, entonces decían, toma, weón, ahí está, arréglaselo a usted. Y por ejemplo decían que probablemente todo eso de los cambios de nombre, porque tal vez a uno le tocó grabar un episodio 2, porque acuérdense que en Detective Conan habían capítulos que tenían 2 partes, 3 partes. Sí, po. Entonces, O no sé, po, un director se le tocó a ver un personaje y después el otro le tocó el mismo personaje y nunca se topó con el trabajo de este compadre. Entonces, ¿cómo iban a saber cómo se llamaban los personajes? No, po, no tenía ni idea. Oh, qué acuático. Pero es acuático también de parte de los actores, tener que hacer como esa mezcla de mierda. Onda, es que ellos no les pueden decirle nada al director. Sí, los actores seguramente sí sabían, po. Es que, bueno, ellos se defendieron diciendo de que habían tantos personajes en Detective Conan que de repente se perdían. Así de simple. Ahora, sí, puede ser igual. El tema es que la serie también sufrió como cambios súper chicos que de repente también molestaban. Por ejemplo, el Inspector Vera, unos capítulos que se llama el Inspector Cardillo, weón. Sí, hay unos capítulos donde se llama Inspector Cardillo. Weas que ya son como de cultura popular que ellos obviamente no tenían ni idea, que son muy chistosos, como el agua del Grupo 2, ¿cachai? Y weón. Beso al cielo. ¡Mua! Señor Ñañito, weón. Loco. Señor Ñañito. Desde la... ¿Quién era ese? Era un caballero, era como un mayordomo que lo mataba. Era un mayordomo de un crucero. Ah, de ese capítulo del gallo que dibujaba. Del transatlántico, donde mató un monstruo con la goma de borrar, una weá así. Mira, yo lo único que puedo decir es que, como fan del anime, como guatón otaku culiao, y como estudiante del idioma japonés, no hay nada con mayor shock cultural que un personaje de anime con dos ñes adentro. ¡Ñañito! ¿Ese Ñañito una leyenda hasta el día de hoy? ¿Eh, el manso meme? Necesito encontrar ese capítulo en YouTube para escucharlo. ¡Señor Ñañito! ¡Mátalo al señor Ñañito! Suena como 31 minutos. Sí, algo así, tal cual. Bueno, en fin, yo quería comentar que eso fue lo que me enteré. Que realmente... Bueno, ellos igual lo defendían porque decían, puta... Bueno, nosotros hicimos lo que pudimos y no en ese contexto yo lo creo porque efectivamente las voces a mí no me molestan las voces, no todas, hay unas que son como pero en general a mí me gustan las voces de Detective Conan en el trabajo latino, pero de que dejaron la cagada en lo técnico, dejaron la cagada. Pero lo que dices tiene todo el sentido del mundo, la verdad, son nada menos que 123 episodios, entonces es notable, y me hicieron pega que ni siquiera les correspondía traducir ellos los guiones. Pues. De hecho, ella, la que había trabajado en la traducción, decía, bueno, por ejemplo, en los opening no nos mandaron nada, nos mandaron las pistas solas, así que esa weá de un detective muy capaz, esa weá la tuvieron que inventar ellos. Oh, no. No. Pero le hicieron en todo caso, creo yo. No fue como por el hecho de que hicieron cambiar la letra que les mandaron de la japonesa, ¿no? Es porque les llegó la pista sin letra. Y de hecho, donde se nota, porque realmente los güeyes dijeron, ¿sabéis qué a la mierda, loco? Es que el ending, step by step, es instrumental en el doblaje latino. Sí, pues sí, eso estaba cachando. Es karaoke. Ah. Sí, eso estaba cachando ahora que nunca la había escuchado con la canción per se. Bueno, en realidad todos los endings sufren ese tratamiento de karaoke. Sí, como que dijeron, ¿sabéis qué? Ahí está. No, ni siquiera lo vamos a tocar, weón. Ahí está. O sea, sí. Es por eso hay un montón de omisiones del doblaje que son super pencas, lo mismo en los openings están completamente omitidos. Sí, pues, sí, el mismo opening que se repite una y otra vez, entonces, puta la experiencia. Y bueno, el pecado más grande de ese doblaje es no dar los post-créditos, weón. Oh, weón, que papá encima había unos... ¡Oye, sí! Sí, weón, yo no sabía que eso existía hasta que la vi ahora en Japo y es súper importante los post-créditos. Es más importante que la chucha. Es Bueno, en fin, claro. Yo quería mencionarlo, ahí lo dejamos más que claro. Hay unos nombres también muy estúpidos. Hay mucha gente que, en las opiniones de Otaku Nochoso, acá en Twitter, nos mandaron varios nombres que les había dado mucha risa. Así que créanme que es algo demasiado recordado hasta el día de hoy. Ñañito. Eso. Pero hay que decir que es recordado también porque en la época fue disfrutable, pues, bueno. Si la pega como de localización, por muy cómodo que estuviese técnicamente, funcionó. Es que weón, es que weón, se llama Carlos Guzmán el detective, weón. Es como yo meto un nombre súper de la raja, weón. Es como mi tío primo sea el detective, weón. Es obvio que full latino power, pues. Pero sí, bueno, hay gente que ya como que pasó la categoría del es tan malo que es bueno, weón. Que le gusta, vamos a decir, más lejos el señor Network, que un viejo culiado, y le mando saludos, boomer. Dice, me dijo, yo no puedo ver Detective Conan en Japón, porque no se llama Carlos Guzmán, weón, no puedo. Puta, mira, yo sinceramente cuando empecé a verla en Japón también me pegó un poquito eso, pero me duró re poco. Puta, yo la primera vez que lo vi en Japón, weón, fue como, gracias, señor Jesús, weón. Pero a mí me duró poco porque también el trabajo de los sellos es una fascinación, así como lo que decíamos antes del tema de la interpretación, pues bueno, onda, en cualquier doblaje igual se pierde caleta eso, se pierde mucho. No, y va más encima... Yo no me acuerdo nada del original. No, y va más encima, como comentó la Pau también hace un rato atrás, o también el Cabe, el doblaje de repente afectaba casos, pues bueno. Sí, pues, a la comprensión de los casos. Entonces también era duro. Bueno, que eso también pasa en otros doblajes, porque es un tema de adaptación, lo tengo clarísimo. Lo tengo claro. No es Detective Conan la única que le ha ocurrido eso. Pero, puta, en una cosa que su mayor elemento para el público es que tengas que solucionar casos que esa weá esté rota, es duro. Sí, pues. Completamente. Porque en Dragon Ball, por ejemplo, ya pasa piola, weón. Es como ya, por ejemplo, el Maestro Roshi está mucho más censurado que lo hace en Japón. El doblaje, mucho más censurado. Sí, pero igual se nota, ¿eh? Sí, se nota, pero a quién le importa, porque son como weas, pues en cambio acá te afecta a la entretención de la serie, weón. Entonces. A la entretención, ya la continuidad. Ya la continuidad, más encima, sí, weón. Yo la verdad hubo un momento en que, de verdad, por la cuestión de los nombres, los personajes, yo decía que mierda está ocurriendo, weón. No entiendo. Yo me lo tomaba like, pero de todas formas lo encontré a corneta. Onda, una guada que te dais cuenta muy fácilmente. Yo, tú siendo chico te dais cuenta de que fue una guada que pasó para sacar la pega rápidamente. Y eso igual es penca. Yo no me acuerdo de nada. Yo, más encima como no lo veía en orden, no sabía orden de nada, era como ver los Simpsons, como queda lo mismo cuando lo vea. Es que igual, eso. Como estuve comentando hace un rato atrás, igual el Detective Conan la voy a disfrutar así. Sí, pues. Y de hecho, yo creo que ese elemento mantiene tan vivo a Conan en la actualidad en Japón, de que tiene que ser la serie que congrega como la familia a tomar once y a resolver la weá, sin importar de dónde mierda lo tomen. De hecho, ese mismo elemento hay gente que lo toma negativo, porque dicen, puta, por culpa de esa weá, es que ahora tiene 1000 capítulos. Sí, pues, es verdad. Entonces, bueno, en fin. Cabros, por tiempo, yo creo que tenemos que empezar a pasar como lo de la serie per se, porque si no se nos va demasiado. Nosotros acá siempre queremos comentar el primer episodio, aunque bueno, igual no creo que tengamos que hacer tanto detalle como otras series, porque acá como estaba hablando de algo que la dieron acá en la tele y fue muy popular, tampoco es para que nos vayamos tanto en volada, pero obviamente la Pau aquí nos va a comentar sobre el primer episodio, por si acaso, como la Pau comentó, debido a ciertos enredos de horarios que puede haber tocado algunas personas, tal vez precisamente no vieran el primer episodio de Conan, pues, como la Pau. Sí, yo lo vi, pero no sabía que era el primero, ahora me doy cuenta que era así. ¿Le doy entonces? Adelante, Pau. Entonces, parte este episodio que está... Parte con el título, no tienes el opening per se como el video. Pero hay una gran razón para eso, dado que es el primer episodio. Y parte con una como comida en société. Y hay un hombre en una silla de ruedas, está disfrutando. Y se van armando como los primeros hilos del caso que sería en esta situación. Un hombre sube a un segundo piso en oscura, sigue esta música del opening, que en realidad me hace pensar que todos sabíamos que iba a pasar, como que todo el mundo sabía de qué iba la serie, esa impresión me da. Como para que te quede como impregnado como el opening, no sé. O es para que cachis de que se hará dar 10 segundos. Puede ser. Y bueno, acá sale un hombre misterioso, la verdad, que está amarrando una cuerda y va caminando bajo la luz como... opaca de la luna porque había estado lloviendo y vas viendo cómo se va entrelazando como algún tipo de truco, todavía no estás muy seguro, pero sabes que ese hombre que subió la escalera primeramente le va a pasar algo. Bueno, este hombre en sombra mata de un disparo a este personaje que había subido, que me da mucha risa, que me da mucha risa el hecho que ese hombre de sombra se repite en toda la serie, como ese es como un evento que lo llaman como el huevo en sombra. Es el malo de todos los capítulos. Sí, que igual es interesante porque hay capítulos que parten como tú sabes ya quién es el culpable, pero no sabes cómo culparlo, que eso también lo encuentro súper entretenido. Bueno, en este caso ocurre todo y no ocurre como bajo un acto como de ocultamiento, sino que todo el mundo escucha el disparo. Y todos corren como a ver qué pasó y viene este hombre muerto. El señor Jiménez. Hoy no me acordaba que se llamaba así. No me iba a acordar de eso. Sorry, consumí mucho, está volando chico. Yo voy a decir no lo inventé ahora, todavía puedo dar cualquier nombre latino y vamos. En realidad funciona, pero no, era el señor Jiménez. Ya, muy bien. Ya, ríe el señor Jiménez. Ya, ahora se va a fake out del opening y ya ves acá ya están en plena investigación. Está el detective, el jefe de los detectives, que ya se olvidó cómo se llama en Japón. Megure. Entonces ahí está Megure, están hablando, como preguntando qué pasó, y hay entretenido a toda la gente que está en esta fiesta, y está este hombre al principio que aparecía en silla de ruedas reclamando porque era el host de esta fiesta. Y ahí están discutiendo que cuándo van a dejar ir a la gente, y te van diciendo la importancia de la persona que fue asesinada. Y bueno, las típicas, como que es una cosa que a mí me da mucha curiosidad de Conan, que todavía no, yo creo que después ocurre de otra forma, pero todos los casos que tiene Conan se pueden resolver de la manera en que se resuelven porque son resueltos en el instante, cuando la evidencia es fresca. Que así de pro, güey. Sí. Y acá hace su primera aparición Bobby Jackson, no, Chikudo. Es Bobby Jackson. Bobby Jackson. Entonces te va explicando cómo funciona como el truco de esto, que era una, la típica que se repite mucho en la serie, que es la habitación que ya estaba cerrada. Cómo entras a una habitación que estaba cerrada y se mantiene cerrada. Sí. Entonces ahí van hablando de... Muy repetido, sí, en la serie. Demasiado repetido, como la, o la isla que no está encerrada, o qué sé yo. O lo entonces, típico, no, una... usé el hilo de pescar para esta weá y... ¿Qué hilo de pescar es ese? ¿Qué marca es ese hilo? Bueno, acá están hablando de la imposibilidad de que alguien haya entrado por la ventana a realizar este asesinato. Y Shinichi va como desenredándolo, como dice, no, esta persona hizo este truco con esta cuerda y lo hizo de esta forma. Y en este sentido yo no sé qué hace el detective Megure, porque siempre tiene ayuda de alguien, pero bueno... Sí, y bueno. Shinichi te va contando todo el truco de cómo fue, removía la cuerda, cómo nos quedó en el veranda, que es el, ¿cómo se dice eso en español? ¿Qué cosa? Pues veranda igual. La veranda. Baranda. Así que, bueno, lo voy a hacer súper corto porque yo creo que vamos a tener harto de qué hablar como de los episodios. Pero acá te muestran lo bacán que es Shinichi. Sí, que bueno, ahí se le sale. Es que no me acuerdo cómo era el latino, pero en la Hawaii sale Shitsuwa Itsumajitots. Que la verdad es solamente una. Acá creo que le decían, sí. ¿Cómo le decían en el latino? Decía, creo que hay una sola verdad. Decía que la verdad siempre prevalece. Eso, la verdad siempre prevalece, hermano. Muy bien. No te caes. Acá la parte cool igual es que la persona que está en silla de ruedas resulta que era el asesino y que el tipo se le había curado el pie como hace 2 semanas, pero lo estaba usando como de alibi para que no creyeran que él andaba saltando balcones. Y de hecho se da a entender un poco porque este hombre de sombra que es el asesino al principio del episodio tiene la misma contextura de cuerpo que él. Sí. Es como más anchito. Pero ahí te demuestran que el detective confía en este joven, que es un estudiante todavía que en el colegio y que es un bacán nomás. Aquí después aparece Shinichi en su casa, que tiene una mansión gigante, pero sus papás nunca están, típico. Sí, obvio. No, pero ojo, que no es como el invento así como en Sailor Mercury, que de verdad los papás no aparecen nunca. Sí, de verdad tenía como contexto después. Porque... Tiene background. Sí, no, que los papás tienen como profesiones y como circunstancias que no les permiten volver como seguido. Hay contexto para que no estén y hay contexto de por qué tienen tanta plata. Sí. Pero se supone que es un novelista como reconocido el papá. De hecho, como que a Shinichi le pesa eso. Sí, y también la mamá es actriz. A eso no me acordaba que era actriz. La mamá es actriz y sale en películas de Estados Unidos y la va, entonces como son dos papás archi famosos y exitosos. Se lo basaba la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, por eso no veían a Shinichi. Pero típico película de Japón o de serie Japón que tampoco es que les importe tanto. Obvio. O sea, a Shinichi mismo no le importa mucho. Y resulta que el vecino, el doctor Agasa, que es un tipo que inventa cosas y explotan cosas. Que igual justo estaba viendo Volver al Futuro y en la mañana y era como una relación como parecía. Sí, es típico. Sí, es verdad, el típico personaje que crea cosas, que es genio, pero en realidad es tan infantil y tan inmaduro que el huevo siempre deja la cagada de alguna manera u otra, muy a pesar de que le crea las cosas a Conan por los famosos gadgets que tiene. Entonces igual el viejo es seco, pero por ejemplo la serie se repite Bueno, hasta el cansancio de esa broma de que el viejo piensa que con su invento se va a hacer millonario y nunca pasa. No, de hecho se debería dedicar como a equipar gente, en fin. No hacer como la licuadora en el futuro o algo así. Profesor Cardillo, loco. Adelante. Qué grande. Bueno. Pero sí, es demasiado como volver al futuro. Es como que lo está curando por la explosión y están hablando de la cantidad de libros que tiene el papá de Shinichi. Y ahí le está explicando uno de sus como como gadgets nuevos que está haciendo, que en realidad no funciona. Para variar. Obvio. Obvio. Acá aparece Kogoro que está sufriendo porque a veces Shinichi como en el diario es como estudiante, detective, resuelve otro caso. Y Kogoro no tiene plata, no tiene trabajo porque en realidad no es tan buen detective, la verdad. Es un viejo chicha, weón. Sí, pues sí, es como el one de Mob Psycho. Yo creo que, sí. yo creo que más chicha todavía, porque papá encima como que lo demostraron así como, no, y estaba, la señora lo había dejado, weón, y tenía la oficina para la cagada, weón. Y el weón sin afeitarse siquiera. Sí, yo creo que la RAN lo pasaba nomás porque, weón, si no, no tenía para dónde irse, weón. Sí, hijo. Bueno, ahí se está quejando de Shinichi. Y después te va mostrando cómo Shinichi es muy popular, es súper famoso. Como que todo el mundo se sale como en la tele y todo, y como que se le sube el humo igual a la cabeza y aparece Ran. Te pasa un poquito a raja. Poco, un poquito mucho. Terrible, engreído. No, si el one es muy así, me cargue esa personalidad sí, que tiene. Sí, yo creo que cuando estuvieron haciendo el casting dijeron, oye, necesitamos un personaje increíble. Ah, Kamei Yamaguchi. Vamos a llamarlo. Ah, eso. LOL. Bueno, la cosa es que ahí te deben entender que Ran y Shinichi se conocen de hace bastante tiempo. Y te demuestra que Ran tiene super fuerza como gran protagonista de este tipo de serie. Sí, hacía karate. Sí, sí. Karate. Así que ahí están hablando, como que Ran siempre como que lo tira a tierra en ese sentido. O sea, y ahí le cuenta al tiro que mi papá está enojado porque por tu culpa no tiene trabajo. Y ahí aparecen por primera vez los cabros chicos que van a ser sus futuros mejores amigos. Sí, es una parte muy privada al principio, pero aparece. Sí. Entonces ahí está con su nariz gigante respingada al cielo porque todo el mundo habla de él como jojojo, jajajaja. Y al final habían quedado hablando con Ran. Y también te muestra que Shinichi es bacán jugando a la pelota. A la pelota. Sí. Que los chicos tocopilla. ¿Qué? El weón es de. Yo creo que le gusta Santiago Wanderers, así brígido. Ya, pero aquí estaba justo viendo el capítulo y dice una cuestión que me da mucha risa. Como Sherlock Holmes tenía el, ¿cómo se llama esta cosa? Esgrima. Yo tengo el fútbol y era como, ok. Lo que pasa es que además de era engreído, al mismo tiempo, bueno, era terrible otaku de los detectives, po. Sí, de hecho, era sí. El punto en que terminaba aburriendo a Ram porque conversaba todo el día esa weá. Es que era como basta, y aparte como se conocían de infancia, yo creo que el Ram ya está como, esto fue demasiado, ha sido demasiado, toda mi vida de esto. Onda, yo pensé que iba a ser una etapa. No. Pero ahí en todo caso queda al toque en claro, al toque de que a Shinichi le gusta a Ran, weón. Sí. Se gustan en el fondo, sí se gustan. La cosa es que... Con lo típico de que ninguno de los dos es sincero. Sí. Bueno, acá Ran... le cobra a Shinichi de que iban a ir alguna vez como un parque de diversiones, así que ocurre. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Esta wea es muy... De hecho no debería estar comentándolo porque esto no tiene nada que ver con lo tan curioso, pero... Ok. Cabezón, ¿no te impactó de que revelaran de por qué habían ido al parque de diversiones como 15 años después, weón? Sí, y hay un error de continuidad en eso. Sí, weón, sorry, pa. Eso. ¡Ay, quiero saber ahora! Ya, gracias. Saludos. Adelante, pero puedo decir que en esa época, en el primer episodio, existían los smartphones. Sí, de hecho. ¿Existían o no existían? Lo que pasa es que, mira, no, mira, si pico. No, siquiera lo voy a decir el contexto, pero hay un episodio en Detective Conan, weón, que fue como que 2013, yo creo, 14, donde comentan de por sí, qué. Sí, por ahí. De que comentan. Bueno, a bajarlo así, te documentan porque fueron al parque de diversiones. Ya. Pero tuvieron que pasar cuántos años para que dijeras el por qué, me da risa la wea. Pero bueno. Ay, Wow. Sí, me impactó la wea. Sin duda. Bueno, quedan en esto del parque de diversiones y justo, bueno, siempre como pequeños, como escenas pequeñas que te dan como pequeñas como ideas de qué va el caso a seguir en el capítulo. Y justo acá aparece como una botellita y caen como unas pelotitas. Yo inicialmente pensé que eran remedios, la verdad. Yo igual. De sí, hecho, porque estaba como esa botella. Puedo decir una hueá muy estúpida, como ya cachada de que se trataba la serie, porque te lo explican al principio de cada episodio. Cuando sí. Le cae esta gotita a la pelotita, y cuando vi el primer episodio, yo pensaba en ese momento, cuando la vi, que le habían puesto el veneno para hacerle los chicos en esa pelotita, que le iban a envenenar con eso. Pero es súper factible. Era algo súper factible. Sí, ¿por qué no? Pero es factible, Hayaba, ¿por qué no? Lo pensé. Ya, acá están en el parque de diversiones y están estos futuros amigos de Conan hablando de como sus experiencias con algunos juegos. Y está Shinichi Ran. Y no había cachado, pero acá, bueno, igual es verdad que hay que pagar por cada juego, parece, porque todos se están quejando por plata, pero a lo, ya. A lo Disney. Hay que pagar por atracción. Ya, bueno. Y ahí están en la cola. Y ahí Shinichi está haciendo como un show off de como una nueva cosa que aprendió, que es cuando tú le tomas la mano a alguien, puedes saber mucho sobre la persona. Y como el tipo es un engreído, obvio que le toma la mano a cualquier persona que está ahí, y le toma justo la mano a una tipa que está al frente. Y le dice el tiro. ¿Verdad? Exacto. Y la tipa queda como choqueada, es como, ¿cómo lo supo? Como el meme. Y la amiga le empieza a preguntar, ¿pero sabéis quién es? La otra niña, y es como, no, ¿qué onda? Y ahí el Shinichi va explicando por qué solamente una gimnasta podría tener como las manos como ella. Ahí le presenta a la gente de que el weón es realmente seco, po. Pero después dice una weá que lo echa a perder todo. Que dice como, ¿pero cómo lo puedes saber si alguien puede obtener sus callos jugando tenis también? Y Shinichi dice, no, es que en verdad se le sube la falda y lee los calzones, así, una cuestión así. Tapón. Sí. No, es una weá de que se le marca la barra horizontal en las piernas. Yo decía gimnasia y no es verdad. O sea, arreglando todo y va encima funado. Sí. O sea, creo que tenés que hacer muy mal el ejercicio para que se te marque así en las piernas. Tenés que haberte moreteado y esa weá no pasa seguido. Sorry, pero no. Ahí tienen. Eso. Sí. Bueno, y le seguía sosteniendo la mano y todo. Bueno, la cosa es que hay gente quejándose entre medio. Aparece un hombre que le dice como para molestar a mis compañeros de esto. Y se suben todo al juego y están mostrando cómo va. Y de repente se suben también al tren unas personas súper no sospechosas. total y no mueren malos de la serie. Obvio que no son sospechosos. Por supuesto que no. Obvio que te subías a un roller coaster como con la chaqueta negra y un sombrero y que te tapa en la mitad de los y con maletines. Y que nunca, y que la wea nunca se vuele. Así, nunca. Ya, filo, ya, la cuestión es que siguen andando y todo, siguen conversando, hasta esta cuestión que tiene como grito y todo, y entre medio entran como una cueva del roller coaster, y a Shinichi le cae como agua en la cara, y no estaba seguro de qué es. Y de repente escuchan como un sonido extraño, y algo cae, están los cabros chicos al lado porque no tenían plata para el juego, se habían como colado, caen unas pelotitas, que son las pelotitas que vimos hace unos momentos, que creíamos que eran remedio, qué sé yo, salen del túnel y a un tipo le sale, bueno, en vez de sangre le sale como un chorro de luz de la cabeza, porque ya no tiene cabeza. Loco, la primera vez que vi esa escena me cagué, weón. Yo igual me fue la chucha, weón. De hecho, estuvo bien no poner tanta sangre en la weá. O sea, es que es muy gore, la verdad. Ahora que lo pienso, es demasiado gore. Es que es super gore con o sin el efecto blanco, weón. De verdad es paloyo. Y de hecho, algo que, bueno, lo estuvimos comentando hace un rato, que le bajaron el nivel intensamente con las otras temporadas de Detective Conan, porque al principio la serie era super violenta. Super violenta. Sí, y era chistoso porque era para niños. Entonces, ahí como que no sé qué pasó, pero lo que quería hacer como un pequeño paréntesis antes de continuar la pau, es que debido a eso, bueno, al principio acá en Chile fue como ya, piola, la dieron y pasó. Después con las repeticiones, bueno, cortaron tanto la tijera, la wea, etcétera, y en el Chilevisión, que hubo un momento en que me acuerdo que iban a matar a alguien y ¡plá! Pasaba así como la escena con el weón muerto ya. O se iban a comerciales. Yo estoy seguro, weón, pondría las manos al fuego en decir de que hubo una época en etcétera, así como pasado los años 2000, así como 2003-2004, cuando fue como los últimos años que vi tele, que había episodios de Conan que duraban así 8 minutos, yo creo, weón. Es que sabéis que le pasó lo mismo que a Randa, pero por otras razones. Muy debido a que lo adquirió Mega y empezaron con la línea editorial para el pico de censura. Sí, probablemente también ya después con los, sobre todo con lo de Mega. Bueno, en ese momento todavía no era de Mega, pero ya después con esos buenos no me sorprendería. Pero yo me acuerdo que había unos capítulos después, sobre todo, etcétera, que realmente, y el recorte se notaba, era ordinario, po. Era así como, aquí toda la puta, ¡ah! Y listo, estaba algo muerto. Y yo decía, ah, no. De hecho, también fue como motivo para empezar a no ver más tele, pero lo quería comentar porque, bueno, Detective Conan es súper violenta, weón. Es impactante, weón. Sí. No, y como se me había olvidado cuando lo he visto, es que tiene una manera como bien peculiar como de mostrar como el impacto en los ojos de los personajes cuando se ponen como grandes, con la pupila súper chica y como morada. ¿Sabes que yo creo que...? Y ese... lo encuentro muy cuático, expresivamente. Yo creo particularmente que ese es como un detalle artístico específico de Gocho Oyama, weón. Sí, o sí, también como y... el Bon siempre dibuja a la gente muerta con la boca abierta. A ver. No lo comprobarlo. Es que no, no lo pensé. La gente que muere en Conan tiene la boca abierta, siempre. Que está comprobado. Que para mí también era fuerte, bo. Porque por ejemplo, bueno, ya había visto, no sé, bo, Akira, todas esas mierdas, Ghost in the Shell, Ninja Scroll, todo lo que queráis, pero verlo en la tele con una serie que supuestamente era para niños, que... Tú veis muertes, por ejemplo, en el anime que son terribles gore. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un episodio de Ninja Scroll. Es súper gore la película. Reventada de brazos y la cuestión. Pero, ¿cachai? Que a veces, dependiendo de la gente, pero por lo menos en mi caso, puede ser más chocante ver una muerte de un tipo terrible X con los ojos abiertos y la boca abierta que una wea ultra gore con sangre para todos lados para mí. A mí me pasaba al revés, a mí como que era como, ah, bien, se murió, es parte de la trama, Es que no sé, yo como que asimilo que algunas series son tan violentas que yo sé que se van a morir en mil pedazos, pero en Detective Conan de repente había unas muertes que realmente impactaban, bueno, de hecho yo me he guardado una para los capítulos favoritos de ahí, así que... Pero eso, yeah. O sea, es que tú sabes que alguien va a morir, pero no sabes cómo va a morir, y de repente la forma en que tienen que morir es como demasiado gráfica, no sé, bueno, onda... Yo también tengo, me acuerdo muy bien de las primeras veces en que veía ese contenido y me quedaba marcando ocupado bastante rato. Bueno, eso me siento súper psycho porque a mí no me afectaba, era como la wea interesante. Ja. Está bien, pues, está bien. Bueno, la cosa es que Shinichi, para variar, soluciona el caso, que igual tiene que estar relacionado con cosas que pasan en el episodio, como siempre. Se te atrapa bacán. Sí, sí. Entonces Shinichi, entre medio... Ve como unos hombres como raros pasar por el lado, que eran los hombres súper no sospechosos, claramente. Y se separa de Ran y los va a ver, para ver qué onda. La cosa es que estos hombres están persiguiendo a otro tipo, y Shinichi queda involucrado. Y básicamente no les contamos cómo se resuelve, por si no han visto el episodio, para que lo vean, porque como siempre está como el gran secreto del episodio. Y Shinichi se pone a husmear. Y al final lo pillan a estos hueones y dicen, vamos a probar una nueva droga experimental de la organización. Y le dan la droga, que es lo que aparece en todo el episodio, y acá Shinichi cuenta como la experiencia que tiene, que es como, siento que mi cuerpo se está como quemando, que mis huesos se están derritiendo. Y ya, bueno... No voy a sobrevivir, callé. Una cuestión así. ¡Y parte el ending! Y japonés decía... ¡Y parte el ending! Decía, ¡dame da! Y por ti el ending, sí. Sí. Y eres de hay que decir de que le dan la droga para no dispararle, para que pase piola. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Sí. Sí. Es el primer episodio. Es que además ya había pasado de todo ese día, entonces me parece lógico también. Ah. Sí, es que decían, como... no, la policía está cerca, entonces si disparamos nos van a agachar. Ajá. Ahí dijeron, le damos la droga porque lo va a matar y la guana se puede detectar en una autopsia. Crimen perfecto. Sí. La cosa es que Shinichi no muere, ve una luz y un policía lo levanta y como que tiene esta idea como, oh, quizás la droga no funciona con persona, y le dicen como, puedes levantarte, pequeño niño, y está esta típica escena que aparece ahora Conan con los ojos como abiertos, como sorprendido, y con la ropa que le queda toda grande. Y ahí parte la sinopsis del próximo episodio, pero todos sabemos de qué va, allá qué va. Sí, el primer episodio es re cuático porque ni siquiera termina con el hecho de que él queda chico, sino como que te deja así como, oh, what the fuck, que es bacán porque te tiran el lore, obviamente, como buen primer episodio. Y además te tiran de qué se va a tratar la serie con el caso, que igual es bacán porque, mira, ahora que vamos, yo creo que vamos a empezar a hablar de nuestros capítulos favoritos, como lo hacemos con las series tan largas, pero... Lo que quería comentar, yo al tiro, yo quiero empezar el tiro con este detalle. A los tres nos gusta mucho Detective Conan, especialmente acá de Son, pero lo que quiero comentar al respecto es que hay mucha gente que, por ejemplo, cuando tú le preguntáis por qué le gusta Detective Conan, en general te dicen porque es por la trama, por el lore, por lo que pasa con la organización y con los personajes nuevos que van apareciendo y todo eso. Pero hay otra gente que dice que es porque le gustan los casos nomás. Como que no están ni ahí con la trama principal de Detective Conan y lo único que quiere es ver casos entretenidos y descifrarlos junto con el capítulo. O que te gustan las dos. Y es súper respetable. O las dos cosas también, ¿cachai? Y es súper respetable, como dice Gaison. ¿Sabéis qué? Yo quiero mencionar que hay un elemento que yo creo que fue el que realmente me atrapó más a Detective Conan, también junto con estas dos cosas que me parecían la raja, que es el verdadero motivo de por qué yo me considero fan de la serie. De por qué me gusta tanto y por qué todavía la respeto y me gusta caleta. A pesar de que, bueno, ahí voy a dar un poco como mi crítica de lo que es actualmente Conan. Pero siento que una de las cosas que más me atrapaban era que Aoyama se preocupaba mucho del choque emocional de los personajes con los capítulos. Hubo capítulos de Conan que realmente yo me dio pena por la muerte de los personajes secundarios y de los casos. De verdad, lo pasé mal viendo algunos casos, como que sentía que el One realmente había escrito casos muy muy buenos donde ya de verdad que tal vez un poco me pasaba por la raja el tema de la trama del lore, sino que realmente ese capítulo específico me era muy memorable frente a todo el resto. Y me acuerdo que en ese contexto es mi motivo favorito de por qué lo sé tanto, Conan. Todo esto que... Cuando estuvimos hablando de la música, que la Pau destacó todas estas canciones tristes, cuando al final los compadres decían, no, sí fui yo, weón, y daban los motivos y todo eso. Esa era mi parte favorita de Conan. Como que siento que eso era lo que más me atrapaba. Porque puta, podría haber sido una wea terrible gore, y ya, y tú estás acá, y había salido así como, ¡ay, me atraparon! Hubiera hecho todo si no hubiera sido por Chucky y este maldito perro. Sí. ¿Cachai? Pero no era así, pues. De verdad que después terminaban con un choque emocional que me impactaba. Entonces yo sé caleta Conan con eso. Entonces, con esto quería hacer la introducción para la última parte del podcast del día de hoy, que nos está acabando el tiempo, la verdad. Que yo les quería preguntar a ustedes cuáles eran sus episodios favoritos de Detective Conan. Que obviamente, hasta el 2000, po, obvio. Ya, favorito pre-2000, puta, yo tengo súper claro que me encanta el episodio de Sonata Luz de Luna. Pura. Esa me vuelve loco, weón. Yo creo que incluso podría las manos al fuego en decir que probablemente la gente que nos escucha ahora en este momento debe decir que efectivamente para mí es el mejor capítulo de Detective Conan. Fin. Ahí sale José López. Sí, weón, sale José López, de hecho. De hecho, tal cual, sale el maestro. Y... ¿Pero qué personaje era José López en el Moonlight Sonata? O sea, en el... Sí, Moonlight Sonata. Creo que era el que escribió la carta en primer lugar. El que los invita como a la isla, parece que ese era José López. Puede ser. Parece, no estoy muy seguro. Solo lo importante es que sale. Lo importante es que sale. Bueno, la cosa es que ya cae aquí, ya la ha hecho todo al máximo. Para mí es el mejor capítulo de Detective Conan. De hecho... puta, de ahí ya se compara con dos episodios que vendrían pasado por 2000, pero bueno, en ese capítulo es la raja, está súper bien escrito para empezar, súper bien escrito, como que siento que de seguro se ha inspirado algún cuento, alguna cosa así, pero el caso, yo no me esperé el resultado final, nadie se lo esperó, bonito. Nadie se lo esperó, era una cuestión así que, de hecho es como súper transgresor el capítulo para la época en algunos sentidos. Onda, bueno, es que lo podemos spoilear, ¿o no? No, sí, estaba hablando de nuestro episodio favorito y la mayoría de la gente lo vio porque fue una experiencia noventera en la televisión abierta. Así que desde este punto, desde ahora en adelante, no te acuerdo, se empiezan los spoilers. Ya, es que sabéis que en esa época esperarte de que de partida una persona en vez de hombre fuese mujer, weón, era completamente... No sé, weón, no se te pasa por la cabeza. Yo quedé para la cagada, weón. Yo quedé pa'l pico, güey. Es que era como el gran alibi de este personaje. Muy bacán esa parte. Es muy sí, bacán. Sí. Usaba como su coartada muy en base como a su sexo. Sí, pues. Bueno, de hecho, uno de los episodios donde no muere un personaje, mueren más. Sí, como mueren varios. Es como en cadena, son como incluyendo cuatro. A ella, o a él, no me acuerdo. Si era hombre sí. o mujer. No, era mujer. No sé qué se consideraba. Bueno, la cosa es que ese capítulo, para empezar, está súper bien escrito. Está bien animado, me acuerdo. También estaba bien hecho el tema de cuando se muere este weón en el piano. Cuando tiran a Conan a la ventana y la weá se rompe en pedacitos y después sale el... ¡Oh, chido! Weón, cuando salva a Conan del incendio, weón. Weón, este capítulo es maravilloso, weón. Y loco... No, el capítulo, lo post-créditos, lo del mensaje. Weón, esto tiene también... Después de como 20 años lo entendí y era como... ¡Ay, no! Es que la Pau lo acaba de comentar. Y bueno, toda la gente que le gusta Detective Conan acá lo debe reconocer porque es una cuestión discutida en foros de anime hasta el cansancio en esa época. Pero mucha gente se acuerda de este capítulo no solamente porque es bueno, sino que por culpa del doblaje de latino, los guanes se condorearon, porque se supone que al final le daba un mensaje, tocaba un piano, notas de piano a Conan. ¿Se acuerdan? Supongo, sí, la Pablo comentó. Tipo. Qué genio, ¿cachar cuál eran todos los acordes para cachar el código? Un genio. La weá es que en el doblaje latino todo salía el piano con las notas escritas y está escrito en japonés, po. Sí, po. O sea, no estaba escrito en romanji. Estaba escrito en romanji, pero estaba escrito en japonés al fin del cabo. Entonces, si no sabía japonés, no cacháis lo que se decía, po, weón. No, por fin hasta ahora lo entendí, recién ahora, después como 15 años, 20 años, recién entendí ese capítulo. Sí, creo no me acuerdo exactamente, pero creo que decía arigato chisanamentante, o creo... Sí, era arigato nachi sana tanteisan. Tanteisan, sí, algo así, se me acordaba de que gracias, pequeño detective. Era como... ese capítulo es hermoso, loco. Para mí es mi capítulo favorito de Detective Conan junto con dos que ya son post 2000. Pero el capítulo es la zorra, es súper emotivo, el caso es la raja, los personajes principales también sufren caleta. De hecho, Conan termina como bien choqueado, sobre todo porque le salvaron la vida, además. Entonces... Uh-huh. Y aparte que es de esos capítulos de como canon en Detective Conan, que son como de personajes incidentales, que inciden como en la personalidad del Bond después. Porque el Bond se acuerda. Sí, caso y eso pasa súper poco en la serie, pasa muy poco. Pero es que con mil casos, ¿cómo no? Es como hay un capítulo donde dice, yo me siento solo y se acuerda de ese caso cuando se estaban salvando del incendio. Y aparte ese capítulo es un especial, dura una hora y algo. Es que son dos episodios. Sí, no, es que sabes que en la versión que yo me lo bajé... Son dos episodios de una hora, parece. Claro. Lo presentas como un especial de una hora. O sea, dejemos claro de que era un episodio especial de Detective Conan, no era uno normal. Sí. Pero lo encontré acuático que es el capítulo 11 recién. Y le dan un capítulo especial al toque. Sí, se los buenos se fueron a la segura si la serie fue exitoso día 1. Día 1 la web fue tremendo éxito, así que me sorprende. Bueno, yo mira, no sé si quieran mojarse el potito, yo digo el tiro. Es mi capítulo favorito de Detective Conan de los que doblaron acá en Latinoamérica. Hasta ese punto. O sea que me fui al chancho al tiro, que pensé que no iba a ser tan así para usted. Bueno, para mí, no sé si era para la Pau. O sea, todavía no lo sé porque quiero ver más. Ya. Yeah. Porque creo que recién estoy como sobrepasando lo que recuerdo haber visto en la tele. Pero definitivamente es uno de los más memorables, particularmente por ese mensaje del final. En la raja. Y ahora estaba viendo uno que me llamó mucho la atención, fue el de Kogoro cuando se encuentra con sus compañeros de la universidad. Oh, man. Ese también es la raja. Es que ese me gusta mucho porque hasta ese momento como que Conan había sido justicia. Como que siempre decía cuál era el culpable y no importaba nada. Lo iba a decir igual, porque esa era la verdad. Pero en esta, por una vez, como que decide que Kogoro tiene que decirlo porque son sus amigos. Sí. Y porque Kogoro dice como, esto significa que uno de mis mejores amigos mató a uno de mis mejores amigos. Y que tenía una vuelta terrible acuática al final, pues, con la amiga. Sí, pues. Entonces ese capítulo lo recuerdo harto de los que he visto por ese como decisión moral de Conan en el fondo. ¿Qué le pasó? ¿Qué? No le pasa nunca más, hay que decir. ¿En serio? Sí. No le pasa nunca más. Sí. Es más, mientras más temporadas de Conan pasan, el jugador es más y más imbécil. Man. ¿Kogoro? En ese sentido, sí, el Mon se volvió súper frívolo. ¿Kogoro o Conan? Conan. Kogoro. Ah, yeah. No, Kogoro. Kogoro y Conan, los dos son sobre bueno, más buenos. Sí, bueno, también. O sea, es que Kogoro como que en la primera temporada como que piensa un poco, pero se va idiotizando a medida que pasa el tiempo. Conan se vuelve como más frío, menos emocional. Bueno, que también es porque le empieza a chocar todo lo que ha vivido también, por loco, sí. Pero es que esos eran los comentarios de Twitter, era como, ¿por qué nadie tiene como un problema psicológico con esto? No, sí pasa, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que eso ocurre, pero no ocurre lo que doblaron acá. Ah, ya. Yeah. Pienso yo, no sé okay. Si Cabezón comparte conmigo. Sí, comparto, es que me refiero más como a Conan más tirado a la actualidad. Yeah. Onda como ese proceso degenerativo, ¿cachai? ¿Otro capítulo favorito que tengas, Cabezón? Puta, es que ¿sabes qué? Pasa demasiado esto, con todo Conan pasa y va a seguir pasando, que cualquier capítulo donde aparezca Shinichi en todo su esplendor es épico. Ah, bueno. Y puta, la primera vez que aparece es épico a cagar, po, weón. Sí, cuando regresa, entre comillas. Sí, po. ¿Lo de la luz con el auto? No, eso es cuando tenía que hacerse pasar por Shinichi. Ah, cuando le tiene con esos remedios que funcionan o algo así. Cuando le dieron un copete y ese copete funcionó. O sea, eso se trataba Kenji, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, creo, el copete. Paikaru. Ah, verdad, tienes razón, weón. Sí. Cuando Kenji le da a Paikaru, Conan como que lo toma sin saber que es copete, le da fiebre y ahí se hace grande. Ahí, el truco era el. Ah, cuando ese capítulo. Y después trataba de tomar de nuevo y no resultaba. Sí, en el capítulo siguiente trata de hacerlo de nuevo y de nuevo se conduegan con los post-créditos. Porque ahí Conan como que se toma la botella entera, termina el capítulo y los post-créditos sale enfermo curado. Pobrecito, pequeño. Y es muy chistoso porque esa agua no pasa nunca más en la serie. Pucha. Como que el bueno sale enfermo curado y después sale con caña yendo al colegio. Bueno, es épico. Es bacán ese episodio, sí, es bueno. ¿Qué otro más cabe? ¿Sabéis qué? Lo que pasa es que pre-2000, curiosamente, hay muchísimos casos que no salen en el manga que también son bastante buenos. Uh-huh. Como por ejemplo, el de... Hay un caso que es la expedición que tiene con el grupito, como con un mapa. Uh-huh. Como buscar un tesoro, ese... ¿cachai? Y cuando llegan al tesoro era como una nota escrita por el papá. Ah, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Súper poco. Es la raja también. Sí. Yo pensaba que era el de las luces de neón. ¿Cuál es el de las luces de neón? Luces de neón. Que ese capítulo cuando lo dieron en TV la primera vez no entendí nada. Y ahora era uno que encontraron como una nota en un museo porque se habían robado como un tesoro con unas monedas españolas. Y como entre los compañeros del colegio decían como en verdad podríamos tratar de encontrarlo y encuentran una nota. Ah, ya me acordé. Y tratan de encontrarlo y se dan cuenta que son como símbolos, pero por ejemplo hay unos que no lo encuentran inicialmente que tenía como una luna, y después se dan cuenta que son formas que solo se pueden ver de noche porque son carteles de neón. Ah, es de los primeros capítulos. Es brillante ese capítulo. Sí, es bacán. Eso. Sí, ya me acordé. Sí. Es bueno ese capítulo. El otro que me gusta harto es el de la weá como de los cangrejos. No tengo idea de cuál es ese. ¿Cuál es ese? No me acuerdo. Recuérdame la memoria, son más de 100 cangrejos figurados, porque había un caso de un secuestro en donde logran como hablar con el... No hablar con el caro chico que han secuestrado, sino que hablan con los secuestradores y el caro chico se escucha de fondo. Y dice como, ay, ¿por qué hay tantos cangrejos acá? Y como que cuelgan el teléfono. Y los cangrejos no eran cangrejos, sino que eran las mesas como de un mall que de arriba se veían como cangrejos. Ah, sí, que bueno, eso es como una talla muy japo, por cierto, porque se están riendo de una empresa japo, que es el cangrejo, arriba. ¿Sí? Sabéis que lo suponía, pero en el momento lo encontré a la raja porque como que estuvo bien logrado el caso, ¿cachai? Lo que pasa es que en Detective Conan hay caleta de parodias de empresas reales. De hecho, no sé si te acordás, cabe que hay un capítulo que juegan a Nintendo. Sí, con Mantendo. Que de hecho es un capítulo bien importante. Es súper importante. Es un capítulo importantísimo. Importantísimo en la trama. Así que... Me gusta mucho también el de... Puta, el que decíamos, el especial de hora y media que cambia todo. Sí, bueno, ese no lo dieron en el doblaje latino, pero sí, es demasiado importante. Pero ¿sabes qué? En ese contexto, Cabezón, a mí me da miedo spoilear ese episodio. Como que, no lo voy a spoilear. Prefiero no spoilear nada que tenga que ver con lo post latino, por cosas de lo que pasa es que, mira, todo el mundo vio lo que hay de doblaje, o quizás no todo, pero viste la mayoría. Si querís meterte la pasta de Conan Onda ahora ya, va a ser de lo primero que hay a ver, y puta, es demasiado disfrutable como para cagarlo. Lo único que puedo decir es que es palo hoyo, yo que para la cagada, para ver si como lo viene ese video CD, weón. Fue como, weón, me estoy weyando. Porque yo ya pensaba de que la serie igual se había vuelto un poco repetitiva en algunos casos. Entonces dije, ah, se va a tratar la misma weá de por vida. Y cuando pasa esa weá dije, oh, weón, shit. Weón, fue hermoso. Son solo 90 episodios, solo 90 episodios. Me gusta mucho también el primer especial de Kaito Kid, lo encuentro bacán. Sí, es bueno. Oh, weón, que acá, si mal no recuerdo, en el doblaje se llama Niño Gato de la Noche. Sí, Niño Gato de la Noche. Exacto. Oh, weón. Atroz. Al pico. Lo chistoso es que cuando querían como entender por qué el weón se llama Kaito Kid, no tenía ningún sentido la hora que explicaban. Bueno. En fin, sí, no, pero sabéis que ese capítulo, en realidad, como que, mira, así en resumen, los capítulos que sale Kaito Kid en la serie no son particularmente importantes para la trama, bueno, excepto uno, pero en general no, sé, no son muy importantes para la trama, pero son súper entretenidos. Sí, bueno, es que tienen como otra dinámica. Porque es como Conan, porque es como inteligente contra este mon que es como un trapillo, que finalmente es como Aoyama contra Aoyama, entonces la guasa es interesante. Eso que ya sabes, es como Conan versus Conan prácticamente, en alguna medida. O, sí, o y aparte como... que Kaito es igual a Shinichi, bo. Son iguales. Sí, bo, siempre tuve esa pregunta. Pero obviamente no lo sé. Bueno, sí, de hecho, ves ese capítulo sin cachar Magic Kaito, igual te deja un poquito palpico. Yo me acuerdo que cuando vi a Kaito Kuroba, que es la identidad de Kaito, dije, ¿qué chucha hace Bobby Jackson ahí? Bueno, no entiendo. Sí, si no cacháis. Sí, claro, para los japoneses te ha sido otro capítulo más porque todo el mundo cachaba Kaito Kid, pero acá en Chile, por ejemplo, la gente quedaría así como, bueno, ¿qué mierda está ocurriendo acá? Sí, en realidad, qué chucha. Onda, weón. Me dejó para adentro esa weá y no entendía nada. Onda, puta, esa weá como de no entender nada en Conan acá, me pasó mucho también por las weas de los postcréditos. De cómo chucha el Conan toma copete en un capítulo para hacerse grande y el otro está jugando golf, weón. ¡Qué chucha, weón! Sí, weón. En fin. ¿Eso, acá, eso? Esa es la experiencia latina, weón. Sí, básicamente. Pau, ¿tienes capítulos favoritos de Detective Conan? Yo no tengo uno favorito. Tengo uno que no sé cómo sentirme sobre él, porque siempre que veía Conan era el mismo capítulo. Ya. Que era el capítulo del asesinato del ascensor. ¿Ese no era el capítulo de Nintendo, de hecho? No, era sobre una diseñadora de moda. ¡Ah! Que era grande modelo. Sí, ya me acordé. Sí, ese capítulo es re bueno. Ese capítulo, no sé, como que tengo una relación de amor. Ah, lo vi demasiado. Amor, ya me acordé. Sí, lo he visto demasiadas veces ese capítulo. Creo que el capítulo Conan que más vi, porque siempre que prendí la tele estaba ese capítulo. ¡Por eso! Cuando era como... cuando tiene que Conan como tomar un poquito de polen para cachar una weá. ¿Eso es? Sí, me acuerdo. Ya, como, no es un poco capítulo favorito, es como lo vi demasiadas veces. Es bacán. Como de alguna manera es tu regalón. No. Es el que se acuerda harto, eso. No, definitivamente no. ¿Eso, Pau? Es que he visto muy poco, la verdad. Y creo que hasta el capítulo como... hasta el capítulo del 29, que es el del asesinato con un programa de computador. Ya, sí. Creo que hasta ahí es como mis recuerdos son claros sobre la serie. El resto no lo había visto, no recuerdo haberlo visto. Dale. La verdad, sí. Entonces te queda un largo camino. Me falta que... pero solo quiero ver el capítulo que ustedes dicen que aburre después del doblaje. Estoy demasiado metida. Menos mal entonces que no dijimos nada de nada. Sí, mejor. No spoilear nada de eso. Bueno, voy a comentar mis capítulos favoritos de Conan, pues. Bueno, ustedes ya lo mencionaron, el del asesinato a la luz de la luna es el mejor capítulo de Conan. Se acabó la wea. Por lo menos de esa parte del doblaje latino. De esa tanda, sí. No se discute. Es el mejor capítulo de Detective Conan de lo del doblaje que hicieron en Estados Unidos. Bueno, me gusta caleta ese capítulo donde un loco asesinaba a gente con una armadura. Que uno de los primeros. Es bacán ese capítulo. El museo. El del museo. Es la raja ese capítulo. Es la cagada, weón. Es súper. Y es súper gore, weón. Cuando no deja al bon colgado de la espada. Ah. A mí me sorprendió que el asesino pudiese hacer eso físicamente. Era como, ¿cómo puede? Es palo hoyo. Bueno, yo lo disfruté caleta porque es un capítulo súper violento. No me lo esperaba, ni siquiera ya como en el contexto de Detective Conan. Como que me agarró de improviso, así como, bueno, ¿en serio está ocurriendo esto en Conan? Porque es un capítulo muy, muy brillo. Y eso que es uno de los primeros, no me acuerdo cuál es, pero de número. Es como el 5 o el 6. Ah, pues... Te puedo decir el qué capítulo es el 8. Gracias, Pau. El 8. Bueno, estuve cerca. Bueno, el capítulo que mencionaron ustedes de cuando Kokoro se encontraba con sus compañeros, me dolió más que nada por lo de la amiga de Kokoro. Oh, bueno, paloyo. Este capítulo es muy bacán. Yo también comparto con usted. Un capítulo que no sé si sea particularmente así ultra memorable, pero para mí me dio mucha risa porque creo que es como el capítulo... Uno de los capítulos que mejor resalta el hecho de lo macabro de Detective Conan junto con el humor ahueonado para cabros chicos de la serie al mismo tiempo es que este capítulo donde los cabros chicos, el grupo del Detective Kids, se quedan atrapados adentro de un auto, se encuentran con una cabeza adentro. Es solo una de ellas, es solo la niña. Ayumi no va. Verdad. Yo no sé por qué tenía la memoria de que eran los dos. Sí, los demás la buscan ahí. Sí, la buscan ahí, verdad, sí. Es que ese capítulo nunca me voy a olvidar porque es súper crudo, porque sale la cabeza, po, entera, con el ojo abierto, pero la cabeza sola y sangrando. Entonces, el capítulo empieza terrible gore, terrible turbio, como súper macabro el episodio, porque va encima hay una cabra chica, po, no es Conan el que se encuentra la cuestión. No, pero encima había como el rumor en el diario, o no era el rumor, en el diario había un hombre que mataba y abducía a niñas chicas, más encima. Sí, pues súper duro. Bueno, al final, bueno, ya estaba hablando después, ya lo mismo, al final resultaba que la cabeza era de papel, weón. Era porque era... Era material de utilería. Sí. Bueno, igual. Ese capítulo es como uno de los mejores que mezcla lo cuático de Conan con la estupidez para cabros chicos de Conan. A mí me encanta ese capítulo. Es que a mí después me afectaba porque la niña como que era como, ¡ay, mira la cabeza! Y después era como, ¡ja, ja, ja, ja! Y después era como, ¡ah, la cabeza! Y se desmayó. Y después, ¡ah, ja, ja, ja! Y era como, ¡qué chucha! Sí, ese es un capítulo muy abuelonado, pero yo me acuerdo mucho de él porque me gustaba cómo combinaba las dos cosas de la serie, como que lo disfrutaba caleta en ese contexto. Lo otro es que son dos episodios, estos episodios como mezclados, no sé, ¿se acuerdan de ese capítulo donde se quedan atrapados todo un grupo de personas en una montaña y un hombre vendado lo iba matando a todos? ¡Oh, esa hueá es palpico también, güey! Bueno, ese capítulo. No, me dio escalofrío escuchar la descripción, no me acuerdo, pero un hombre vendado los mata a todos encerrados en una montaña. Y que corta el puente colgante. Sí, es un capítulo así como, no sé, güey. ¿Del terror? Es que lo que pasa es que el terror que tiene no es tanto del gore, sino que es como más psicológico. Sí, es psicológico, es como te sentí atrapado viendo la wea. Sí, es como ver una... Bueno, va a pasarme a guano, es como ver una película de Luis Buñuel, así como los weones atrapados sin salida, weón, y no sabes por qué, weón. Me da escalofrío. Es un capítulo súper... Bueno, son dos capítulos súper buenos. Papá, encima me acuerdo que el resultado... Prefiero que... Esa no lo voy a spoilear porque creo que la gente no se acuerda que lo disfrute porque me acuerdo que la deducción de Conan era una hueá bien brillante, honestamente. Era bacán. Brillante. Y que de hecho es algo que está al ojo del espectador y ni cagando te das cuenta. Sí, no sé, sí, es algo muy bacán. El otro episodio que también encuentro... Este me gusta caleta y lo quiero destacar porque a mí me parece inteligente. Creo que fue uno de los primeros capítulos que dije así como... así como Naruto Dané, que en ese capítulo donde iban a un templo shinto y los monjes shintos les pedían a ellos que le ayudaran a resolver un caso de uno de los monjes que se había suicidado con una viga en el techo. Me acuerdo. ¿Cómo se muy llama poco. Esa wea? Como el demonio de la brisa. Sí, es el demonio, se llama el gnomo de la brisa. El gnomo de la brisa, esa wea. Pero eso era como un... ¿cómo se llaman estos? Un Tengu. Era un Tengu. Y nunca, bueno, esto lo quiero spoilear nomás, pero lo voy a spoilear no así como en full detalle, quiero decir como el motivo real, que era como que todo se... De verdad tú decías, como chucha, Juan se suicidó, porque estaba en una posición que era imposible y era como, no se puede, y nadie lo podía haber ayudado, así que tampoco lo mataron, etcétera. Y al final el caso era que prácticamente habían inundado el cuarto entero con agua. Sí, y con un botecito te transportaban el cuerpo de un punto a otro. Weón, ese capítulo es brillante, loco. Me acuerdo cuando lo viste y dije, oh, weón, así como... Me acuerdo de ese capítulo así como dije, weón, genios, weón, grande Oyama. Me acuerdo de haber disfrutado mucho ese episodio. Bueno, los otros episodios también me gustan mucho porque son importantes en la trama. Es cuando sale el varón nocturno, la creación del papá de Conan. Esa hueá en la raja también. Que son tres episodios y que lo perseguían a él hasta que al final el resultado es una estupidez de aquellas. Que también es muy bacana. Hay que también para que la gente lo vea, porque el resultado final es muy chistoso. El otro capítulo también que quería mencionar, porque me acuerdo que también el caso era muy clever. De hecho, era como digno de... Es como de Ace Attorney este caso. Y es como ese capítulo de los actores donde la esposa se muere en el departamento del vecino. Oh, sí, weón, sí. Donde está Conan como en un balcón y se cae al otro lado. Sí, ese. Y sí, como que había todo un drama porque decían de que era imposible que la mataran porque estaba en el departamento del lado. O sea, claro, como que no podía haber sido su esposo porque estaba con ellos. Y su mujer la mataron en el departamento del lado. Bueno, ese capítulo también me acuerdo de haber visto. Huevón, cómo están contando todo, me da escalofríos. Me da demasiado escalofríos. El capítulo es muy bueno. Me acuerdo de haber disfrutado caleta. Creo que ese no sale en el manga. Sí, creo que es relleno. Otro también que este también lo quería mencionar porque creo que es bien cuático. Yo creo que varias gente se acuerda de él. Que es un caso que es súper meh. Que cuando Yuki se lleva a Conan a estar con él. Y el caso es súper meh. Es como nada. Pero nunca me voy a olvidar y lo quería mencionar el día de hoy porque ese es recordado porque es el capítulo donde Claudia casi descubre de que Conan es Shinichi. Pero estaba segura, así que le dice, weón, y nos bañamos juntos, pendejos reculeados. Ese es un especial. Y al final, bueno, el especial del diplomático. Sí, ese. Y bueno, al final terminan convenciéndola de que no, pero estuvo a punto de descubrir de que era él. De hecho, en teoría lo descubrió, solamente que se lo desmintieron. Yo tengo una teoría, yo creo que Claudia siempre lo supo, desde cierto episodio Es que, ¿sabes qué? De verdad no quiero opinar de eso, porque eso es spoiler de lo que viene después. Tenéis que ver con él. Lo único, voy a decir solo una cosa, hay una mala fama de Claudia, de que es una mina hueca, de que llega a 900.000 episodios con Conan y que si hubieran sido, sí, como especialmente tenía un par de amigas que decían, weón, si yo hubiera sido esa weona, yo lo hubiera pateado hace 700 episodios atrás, porque ella no descubría que era él, lo trataba como el hoyo, pero sabéis que, weón, ella es súper clever, weón. No, hay que verlo. Ese mito es súper infundado, hay que verlo. Ese mito solamente es de la gente que vio la serie doblada en latino. Así que los invito cordialmente a seguir viendo si les interesa. Y quería mencionar uno que creo que... Bueno, el caso también es súper bueno, pero creo que este es el capítulo de mayor acción de los que doblaron acá para Detective Conan, que es el capítulo de Franco Tirador, bueno. Oh, ese es muy interesante, ese capítulo. Ese lo resuelve Kogoro. Ojo. Pero ese es el capítulo, creo que, de mayor acción de Detective Conan, porque los güenes tienen que moverse de un lado para otro, y están los güenes terrible urgidos cada segundo pensando dónde chucha está este weón, que para mí es como, no sé, weón, me recuerda un poco a Rear Window de Hitchcock, weón, que es como que prácticamente por culpa del voyerismo los güenes descubren qué está ocurriendo. Y entonces, como que, no sé, es uno de los capítulos de mayor acción de Detective Conan de lo que doblaron acá en Latinoamérica. Yo no tengo tantos recuerdos, digamos, de acción del capítulo. Yo me acuerdo que están como casi de un edificio a otro. Sí, po, tenía que andar corriendo a todos lados. Y de hecho, el caso termina siendo resuelto así, pero en el último milisegundo. Yo creo que es por la tensión, entonces. Sí, po, sí, porque recuerdo que era de esos capítulos que tenías que entender muy bien qué estaba pasando como para enganchar. Porque no tenía como ese factor tan como entretenido, como fácil como otros capítulos. Porque aparte tampoco no habían matado a nadie todavía, sino que se sabía que iba a ocurrir nomás. Bueno, eso, lamentablemente por tiempo tenemos que dejarlo hasta allá. Esos son los capítulos favoritos míos de Detective Conan. Me hiciste acordar del capítulo de la mina con amnesia. O también... O ese capítulo da relleno, ¿no es cierto? El de la mina con amnesia. Pero sí, bueno, súper notorio. Hay capítulos que son también súper otros buenos. Este loco que está en la fiesta esa del Matsuri de Fuego, que está con el kanji de fuego, que lo reconocían por la foto. El de la foto. Me acuerdo de este capítulo de esta hermana donde al final una día se suicidaba y se cortaba las venas. Yo que iba a la cagada ese día cuando lo vi, porque lo vieron acá en la tele. Es de los últimos que sí, que vieron. Ese capítulo es de los últimos. Es súper fuerte. No sé, bueno, la cosa es que tiene su... Que tenía como el catacán en la puerta que se desayunara. Mm. ¿Ese? Sí, ese mismo. Sí. Ese capítulo es súper fuerte. Ese yo creo que es uno de los capítulos más duros de Conan, así como el nivel de violencia visual, weón. Porque... Sangre por todos lados, pasea por botones. De que sale alguien que se suicidó cortándose las venas en la tina, weón. Entonces, es como... O sea, es bien duro ese capítulo. Pero bueno, en fin, la cosa es que tiene capítulos súper memorables. Y yo lo pasé la raja. Y creo que va a terminar... Quiero agregar un detalle. Que en el capítulo ese de la mina que tiene amnesia... Uh-huh. Había una cuestión que no me había dado cuenta la primera vez que lo vi. Que era que tenían toda esta cuestión de las pistas en la Biblia. Y yo en ese momento yo pensaba... Como si esto fuera como una cuestión completamente latina. Si de verdad fuera Carlos Guzmán. no le hubiese costado tanto resolverlo. Pero es como una diferencia cultural súper interesante. Porque en Japón es ser católico o cristiano no es normal. No es una cuestión muy común. No, sí, es súper hipster. Entonces era como... Entonces hablaban con esta cuestión como... una página de una... ¿Será un libro así? Ese que se llama como la Biblia. Era como... Oh, qué interesante el choque cultural de este capítulo. Pero si fuera sido Carlos Guzmán. Sí, tenéis toda razón, ¿no? Sí, ahí es como parte del choque cultural de la serie. Pero eso era una cosa que quería agregar. Y que no se olvide que obviamente el capítulo donde sale la banda 2, el grupo 2, que bueno, el me llamó la atención que no lo hubiesen mencionado. Sí, a mí particularmente un capítulo recordado como por un gimmick más que porque sea bueno, aunque la verdad es que para mí es un capítulo más, güey. Sí, es un capítulo más, pero bueno, sale Minami Takayama hablando con Minami Takayama, entonces el chiste en el doblaje acá no funciona. No funcionó, dice. La voz de Conan y la de Gertrudis son idénticas, si no eran Nagel las weas. En fin. De hecho, si mal no recuerdo, ese es el capítulo donde Conan demuestra de que canta como el hoyo. Sí, pues, me encanta. Hace un karaoke del opening y le sale como el hoyo. Sí, me acuerdo. Qué gracioso. Bueno, en fin, ¿sabes qué? Nos está acabando el tiempo realmente. Tenemos que terminar y tenemos que todavía leer las preguntas, los saludos de la gente. Pero yo quería terminar el día de hoy con este pequeño detalle, que este ya está dirigido más que era a mi buen amigo Cabe y a la gente que le interesa esto, o si usted es muy muy fanático como el Cabezón, o bueno, yo no me considero super fan de Conan, pero igual la seguí viendo, la disfruté, y ya para el 2010 para adelante, y después con lo que conversamos con Cabezón un día, yo la seguí viendo, y yo quiero comentarlo así, super rápido. Súper rápido, y esto está dirigido para Cabezón y para la gente que está metido en este nivel de Conan. Bueno, hay Jaivara es la raja, tremendo personaje, resetea la serie, la lleva. Bueno, y la muñequea a veces. Bueno, mi puede ser que hay gente que ya está chata de la telenovela porque son como un trillón de capítulos que no pasa nada, pero a mí me encantan Sato y Takagi, bueno. Son, la llevan. Son demasiado así como, bueno, adorables, weón. Bueno. Sí, esa banda tiene que ser que son muy kawaii. Sí, está bueno. ¿Qué es Sato y Takagi? Son unos personajes que estos son las cosas que ya salen post 2000. Así como mencionando así como rápido. Bueno, la pareja de Kou del inspector Vera, donde, bueno, no voy a spoilear por qué, pero sale el motivo de por qué el weón siempre anda con sombrero. Está cortaica, ¿eh? Bueno, después sale Jody, bueno, sale Bermud con Chitumadre, y ese capítulo con Chitumadre es paloyo. Sale Sumiko Kobayashi, Eisuke Hondo, Las Pacas, Yumi Naiko, y el tema de Room, entre otras cosas. Así que sí, amigos, usted se ha perdido mucho si no lo ha visto. Y lo dijiste todo en metralleta súper rápido y yo creo que pasó viola. Yo quiero ser un poquito más específico, pero sin spoilear. Puta, ojalá la vieran como hasta el capítulo 500 y ahí vean si la siguen viendo o no, porque este es el mejor arco de Conan sí, por lejos. Pues, bueno, no, ¡500! No, es que papá decía, bueno, yo no voy a spoilear porque cuando sale Bermud es hermoso ese capítulo, conchito madre. Cuando dicen Bermud. Es que ahí como que se abre un arco como de Bermud y puta, qué bueno. Ese arco es el mejor arco de Conan, creo yo, particularmente. Parece que cada vez son compartes. Es que lo que pasa es que por el 500 hay un arco que es como seguidito, como de 12 episodios. Todo seguido. Y puta, ¿cuál es más palpico que el otro? Sí, weón. Y es como, weón, ¿qué? Así como, yo creo que ese fue el último momento donde realmente quedé palpico con Detective Conan. Y ya después, puta, yo honestamente debo aceptar, y sorry, cabezón, y sorry, fanático ultra hardcore de Detective Conan, pero sí, yo me desgasté con el tiempo, honestamente. Yo, por ejemplo, tengo que estar en un estado de ánimo demasiado especial para ver los casos rellenos de Conan, de la tele. Ah, no te preocupes, ¿por qué ni yo hago eso ahora? Ah, ya, muy bien. Tenía que mencionarlo. La verdad es que creo que si Aoyama hubiera... Si Aoyama no hubiera interesado tanto la plata, lo cual este, en la industria, weón, lo entiendo perfectamente, puta. Debía haber terminado Conan hace 10, 15 años atrás, weón. Si hubiera hecho todo esto que estoy mencionando, de todas las weas que dije, así como resumido, weón, hubiera terminado, o no sé, hubiera continuado parejito por lo menos. Porque, weón, de hecho, la situación de Conan actual en ese sentido es súper penca porque salen como... No sé, llevamos como 3 años en que hay como 3 casos canon al año. Sí, weón. Y si es que no menos. Y eso igual está. Tan mejor que Hunter x Hunter. Bueno, sí. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Al menos tienen algo. Una cosa más, Hayama, que quiero solamente mencionar así bien a la pasadita. Solo por decirlo, que mi capítulo favorito de Conan no es ninguno de los pre-2000. Es uno muy, muy posterior. Que de hecho me acuerdo perfectamente qué número es. El 785. Es mi capítulo favorito de Conan. Ya, yeah, ahí para que usted googlee si quiere. Se lo deja ahí con el número 785. Eso. Antes, bueno, vamos a los saludos y todo. Ya. Sí, porque realmente se nos acabó el tiempo y ya estuvo muy interesante la conversación. Y obviamente vamos a cerrar. Pero primero quiero leer los saludos de la gente. Recibimos muchos saludos y muchos mensajes. Obviamente, porque estamos hablando de una serie que en la tele abierta, lo cual no ocurre siempre en estos casos. Bueno, primero está la Nanda, que nos dice: Claudia se quedaba con Conan, se amaban. ¿Qué opinan de la relación? Abrazos, Claudos. Esto es muy largo, Lisa. Sí, es demasiado largo. Yo voy a dar mi respuesta rápida, así que después ustedes también comparten. Yo digo que si hubiera visto solamente lo que dieron acá en la tele, hubiera dicho, bueno, Claudia la está cagando, debería haberse ido pendejo culiado. Pero ahora actualmente digo, véanla. Yo solamente voy a sufrir todos estos ratos hasta que la vea. No sé si cada vez uno viene lo mismo. Sí, comparto solamente de que siento de que Shinichi vale un gon de mierda en muchas weas. Es que, sigue siéndolo. Sí, pero digamos de que fue presentado como un gon de mierda, así que... Sí, es que el gon no cambia, esa es la wea, ¿cachai? En ese sentido. Y eso como que le frustra a uno como lector o como espectador de la serie. Puta. Pero igual en la actualidad es interesante la relación. Como fanático de Ranma y medio solo me queda reírme. Saludos. Pues sí, tienes mucha razón. Bueno, eso, grande Nanda, como siempre le agradecemos tu apoyo. Salud. Gracias. Y después está Ángel Gutiérrez que dice: ¿Se dieron cuenta que en algunos casos la localización era a favor? O cuando el asesino tenía un nombre unisex, como René, cuando todos pensaban de que era hombre, y cuando... Espera, o cuando el nombre era un... No, chucha, aquí dije una cagada. Espera, dice. O cuando el nombre era un juego de palabras que se entendía claramente gracias a su occidentalización. Bueno, nosotros comentamos de hecho, los casos. Ese del caso de René es el de Luz de Luna. Sí, pues, de la sí, sí, sí. O sea, pero ¿sabes que no me acuerdo que me haya cagado el caso particularmente? Así como cagado. Pero ahí estaba diciendo que no puedo, estaba diciendo en Twitter que es a favor. Claro, sí, claro. Porque estaba diciendo que el nombre es unisex. Que probablemente sí, en ese contexto. Bueno, sí puede ser. Pero bueno, no sé, por eso no me acuerdo mucho, pero sí tienen la razón. Y bueno, eso es parte de la experiencia. Pero la versión japo tiene una cuestión súper particular que decía como mi nombre, los kanji, y nadie dice cómo pronunciarlos. Y era como la wea agilada que da can. Sí. Saludos, Ángel. Gracias, Ángel. Thank you. Después viene Carlos Hidalgo que dice, esa localización, ¿cómo olvidar al señor Ñañito y a Pedro Páramo? Pedro Páramo, chucha, Pedro Páramo. Es un libro que vas a leer a veces en el colegio. No, sí, es un libro, pero como que va al infierno, pero así. Está muy difícil de encontrar. No sé, sí, el libro lo cacho, pero no me acuerdo qué personaje de Conan sea Pedro Páramo, La mansa referencia, esto es lo que voy a repetir. Muy gracioso, pero puta, no me acuerdo. Pero dice: el sistema de un capítulo, una muerte, me terminó aburriendo. Los capítulos más interesantes pasaron como los de Kaito Kid. O lo que fueran de algo que no tuvieran que ver con asesinatos. Saludos. También dice, también siempre me imaginé una situación donde la gente ya los reconociera y arrancarían al verlo a llegar, dándose cuenta de que cada vez que llegan matan a alguien. De hecho, en Conan no pasan ni siquiera eso por alto cuando lo veía un poquito más. Sí, de hecho, bueno, empieza a ser como parte de la trama, de hecho. Pero creo que eso sí, lo vi incluso en la parte del doblaje, sí, yo recuerdo. Sí, hay un capítulo que también no es... Sí. Solo puedo decir que llega un punto en que a Kogoro le dicen Shinigami. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, es verdad, conchetumadre! Pero ya te fuiste al chancho, amigo. Bueno, eso. Saludos, Carlos. Gracias, como siempre. Pues está el Seba Ican, que dice: solamente vengo a decir, grande señor Ñañito. grande, gracias. Es chistoso como todo el mundo recuerda ese en particular, onda de inescapable, güey. Es que loco, son dos Ñ en una serie de anime, güey. No, y la ñata era grande, era una encima. Era episódica, así, de dos capítulos y todo el mundo se acuerda, güey. No deja de llamar la atención. Sí, Ñañito, güey. Bueno, saludos, gracias, Seba. Después viene el ataque que dice: mi apellido es Guzmán, así que obvio que en el colegio yo era el detective, lol. ¡Ah, qué bacán! La raja. Otra víctima del doblaje, grande ataque, ¿eh? Saludos al ataque. Después viene Juan, que dice: justo comencé hace una semana a volver a ver la serie gracias a un amigo, y créanme que de muchos años que no verla, todavía recuerdo muchos capítulos. Como cuando la dieron acá en la tele. Mi pregunta es casi la misma que preguntan sobre One Piece. ¿Cuándo acabará? Uf, amigo. Yo creo que One Piece se acaba antes, con eso te digo todo. Sí, yo también. Sí. Bueno, maravillosa respuesta, Gaeson. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que Detective Conan es un branding, weón. Es más, weón, puedo estar diciendo una weá demasiado extrema, pero incluso podría pasar de que Gocho Llama se podría morir y podrían seguir haciendo la serie, weón. Pues sí, tienes eso. Mucha razón. Yo creo que podría dejar escrito como lo real que va a pasar, como para que lo hagan en un futuro lejano, el próximo siglo, o algo así. Bueno, aquí dice es también... que ni siquiera yo creo que lo harían cuando estén muy cagados con el show y no tenga tanto rating y van a ocupar la rama para remontar. Bueno, falta como 40 años, así que eso. También dice: de hecho, yo me preguntaba cuándo estaba escuchando el capítulo de Hibari Kun si iba a hablar algún día de Detective Conan y lo popular que fue pese al doblaje. Y la respuesta llegó mucho más rápido de la que pensé. y bueno, ya hace otra pregunta. Bueno, son demasiadas preguntas, pero igual la voy a leer. Dice: ¿y por qué Detective Conan no ha triunfado en Estados Unidos como en otros lugares? Una vez leí que fue porque la serie era demasiado adulta para el público infantil y demasiado infantil para el público adulto. Sí, igual está como en un limbo medio mutante en Estados Unidos, con las Soccer Moms ahí, un poco duro. Pero yo, la verdad, yo considero que Detective Conan no fue popular en Estados Unidos por mal marketing nomás. Es que igual quizás el nombre como que es Closed, como que no transmite nada, weón. Doctor Apolo, weón. No, es que también lo estaba pensando como que fue doblada al español en Estados Unidos, pero no entró a mercado en Estados Unidos. No sé, es que los gringos son muy raros con las cosas latinas, como que las cosas latinas automáticamente un barra mal o una cosa kuma. No, pero entonces, pero la doblaron en inglés. Sí, vos también la doblaron en inglés. Pero ahí mi pregunta, quizás sea por asociación, no sé, o que estás diciendo demasiado perjuicioso. Mira, lo único que puedo decir frente a lo que está diciendo la Pau es que si tú te metías a Google y googleas en páginas norteamericanas sobre Detective Conan, en la opinión general es la misma de siempre, que es ese anime que le gusta a los mexicanos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Sí, eso. Bueno, no sé, no, ahí eso ya es como tendría que investigarlo, amigo. Pero yo creo que es mal marketing. Yo lo veo por ese lado, así que eso. Saludos, Juan. Yo también creo que va por ahí. Sí. Después viene Daniel de Madrid, que dice: no estoy 100% seguro del año, pero la conocí gracias a la red. Eso dice. Saludos, Daniel. Bueno, Ichi de Argentina con las preguntas importantes. Dice: ¿por qué Jorgito no tenía apellido? No sé, amigo. Qué difícil pregunta. No sé, no tenía apellido Jorgito. Es que no se llama Jorge, se llama Jorgito, así que ya está, pero swag. Muy largo. No, pues que es Jorgito, po, el apellido Jito. No. Gracias, Caesón. No cabe. No, bueno, eso. Saludo, Ichi, grande desde Argentina. Bueno, después viene Oscar, que dice: buena, si bien yo vi Detective Conan ya entrado más allá de los 2000, porque soy mucho menor que ustedes, estuve obsesionado con la serie. En menos de un año me vi 300 capítulos. Se me hacía muy entretenida y los personajes memorables. La dejé de ver porque donde compré los capítulos pirata, la dejaron de traer. Yo no tenía internet en esa época y ahora me da paja ver 700 episodios. Dale. Yo tengo un nuevo cómputo. Si veis 3 o 4 episodios al día durante un año sagradamente, puedes ponerte al día. Sí, ahí tiene, por si acaso. Dice: No es tanto. Dice: de vez en cuando veo los capítulos donde avanza la trama para ver qué onda. Haibara es la mejor, eso. y el doblaje latino es como el hoyo. Yo después de escuchar lo que les pasó, les doy mucho nanay a los del doblaje latino porque le hicieron igual. Saludos, Oscar, gracias por los saludos. Después viene Jano Tolosa, que dice que grande cuando a la serie se la adaptaba, incluso los nombres. Grande Bobby Jackson, que se quería garchar a Claudia. Y el suegro Carlos Guzmán, de Pana 24-7. Mi personaje favorito es el inspector Vera. Ya quiero saber por qué se cortó el doblaje por acá. ¡Oh, no lo dijimos, po! Bueno, menos mal, gracias, Jano. No lo dijimos. Bueno, lo voy a hacer súper corto, que estamos mega cortos de tiempo y no deberíamos estar ni grabando. El doblaje lo dejaron ahí porque supuestamente la TMS iba a terminar Detective con Anaí. No iba a continuar la serie, pero tuvieron un rating tan alto con el último capítulo que tiene que ver con algo igual, donde dejaron la cagada con la continuidad y lo tuvieron que arreglar a la mala, si es que se acuerda acá, ¿eh? Sí, de hecho era lo que quería comentar respecto del manga, pero no alcanzamos. No, de hecho ni me acuerdo con el Kai habíamos hablado que podíamos comentar las películas. Bueno, cagamos, no hay tiempo. Cagamos. Lo que pasa es que hasta ahí llegó la serie normalmente con el proyecto de la TMS que les vendió a Estados Unidos. Y no estaba planeado continuar Detective Conan. Así que cuando ya lo habían planeado seguir, ya el contrato estaba terminado. Así que por eso no siguieron doblando la serie. O sea que cagamos nomás. Y de hecho, bueno, esto no sé si sea 100% real, pero yo he escuchado por ahí de que Chile fue el único país donde Detective Conan fue realmente, realmente popular. Y parece que no éramos mucho mercado también. Bueno, eso. Bueno. Saludos, Jano. Gracias por el saludo. Después viene el Neko que dice: las aventuras de Bobby Jackson. Las conocí cuando fui a la casa de un compañero a hacer un trabajo en grupo. Y mientras esperaba a uno de los cuatro restantes, nos pusimos a ver la tele. Y de primera me chocaron los nombres, pero me acostumbré. Eso. Gracias, Neko, por el comentario. Después viene Mago, que simplemente escribió Detective Carlos Guzmán. Qué grande, gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, Mago. Después viene Arupinco, que dice: por favor, comente la localización de los nombres, LOL. Lo comentamos. Sí. Más que comentado. Saludos, amigos. Después viene Jorge que dice: yo lo vi hasta el capítulo 110-130 y la dejé tirada hasta el día de hoy. Aún me molesta que en todos los capítulos pasa alguna muerte y nadie tiene secuelas traumáticas. Y además de eso, la historia no avanza nunca. Eso. Bueno, han demostrado ustedes que eso es mentira, que sí avanza. O sea, no, mira. Ya, la cuestión de las secuelas traumáticas sí ocurre. Sí ocurre. Pero la cuestión de que no, la historia no avanza nunca es verdad, vos caes. Si al final tenés que ver una guía culiada para estar tranquilo con ese tema. O sea, para que crees que la historia avance rápido, onda, en teoría avance rápido, incluso vayas al manga. Sí, también. Y pico. Así que eso, saludos. Después viene Boy Robot que dice: ojalá hablen de los cagüines del doblaje chileno. Jajaja, ja, ja, no, amigo, porque eso es post 2000. Yo no he visto casi nada, así que no tengo ni una opinión. Sorry, amigo. Y la verdad es que yo no cacho nada al respecto. Yo tampoco, así no cacho nadie. ¿Sabes qué? Sorry, pero no cacho nada de cagüines del doblaje chileno. No sé. Tiene que haber alguna hueá con etcétera y no tengo ni idea qué puede haber sido. Bueno, no me sorprende porque es Chile, así que eso. Saludos, gracias, Bull Robot. Después Miguel Uvilla dice: si bien dejé saludos en la publicación de la PAU, ¿tiene algún capítulo icónico favorito? Ya los comentamos. Y él dice: para mí el del tema de Solata, Claro de la Luna. Así que ahí está, otro amigo. Eso. Gracias, Miguel, por tu saludo. El Jaum dice: ¿cuál es su nombre localizado favorito? Weón, está clarísimo. El señor Ñañito. El señor Ñañito. Me dio una pulera, Ñañito. Bueno, insisto, como estudiante japonés y fanático de la cultura japonesa, ver un nombre con doble ñ en un anime me caga la mente, weón. Bueno, un día no puedes decir por qué. Porque son doble ñ, weón. Doble ñ, hay dos ñ en el nombre. Pidieron un japonés que te diga la ñ. No puede. Ya, niño. No va a explotar. Ya lo intentaron. No, bueno, no, no puede. No puede. Bueno. Saludos a mi Aniki allá en Japón, que me mandó una vez una caja a Chile que me quiso regalar algo. Y ya vi al pobre weón sudando por escribir la palabra Ñuñoa para mandarme la caja. sudando. Buena historia. Así que eso, saludo. Después está Waffle que dice: ¿es el famoso detective Carlos Guzmán? Eso. Eso nada más dice. Saludos. Tu carrera es sello y pagan. Gracias. Después viene Andrés que dice, emoción escucharlo. Esto da para horas y dos capítulos. El doblaje da para mucho, como los nombres de Sonoko Suzuki, que los mencionamos, las comparativas del doblaje con el chileno, que no, eso ya es por 2000, sobre amigo. O el opening 1, que es más amado en latino, al menos para mí. No, puta, no sé. No lo hablamos a la parte. Yo sí. ¿Sabes qué? Eso igual no lo comentamos mucho, pero yo creo que en la época el opening en latino de Detective Conan igual le era pegada fuerte, onda como el de Digimon. A ese nivel está. No sé, caezón. Yo creo que sí, me la juego con que sí, güey. Es que el de Digimon es demasiado sagrado, amigo. O no sea, sé. Yo digo ahora ni cagando, pero en la época yo creo que andaba por ahí. Debatible. Saludos, Andrés, y gracias por tu saludo. Después viene Sechaín que dice: algo que siempre me llamó la atención era lo crudo de algunos asesinatos. Me gusta mucho el capítulo del francotirador. He tenido otro fanático del francotirador. Saludos, bueno, hoy tenemos carita de saludos. El Onani dice: mi petición es un análisis intenso de la toalla del detective 10 que puso una foto de detective Conan chico. Tienes que poner eso en Hanagumi. Sí, va a poner en Hanagumi con los colores de Ben 10 dando un pelotazo. Ah, el de la toalla. El de la toalla. Es increíble. Saludos. Saludos, amigo. Después viene Franco Barraguirre que dice: siento que más allá del relleno, cuando se empieza a tocar el tema, la org que hace el pequeño chinís es una locura, la OR. Bueno, espera. Y creo que... ¿La organización? ¿Organización? Ah, el tema sobre la organización. Ah, ya, sí. Sorry. Y creo que es de las pocas series que el relleno entretiene. Saludos. Bueno. Saludos. Gracias. Después viene H. Pani que dice: lo mejor, los cambios de nombre del dub latino. A Heichi le llamaron Alfredo y a Sonoko Sarita. No mencionamos. Esa es mi patria que habla sobre el doblaje cuando lo arreglaron acá. Gracias H. Buni, Valeria se llama. Gracias Valeria. Estamos, ¿no? Bueno, hay gente, por ejemplo, Marco Farias dice: la conocí cuando la dieron en la red. Catherine Lavado dice: podrían hacer mini spoiler para animar a los que se quedaron en los capítulos que pasaron por la tele. Creo que lo hicimos, casi al final. Sí, demasiado. Súper sutil. Súper sutil. Mucho. Después, bueno, Roberto Núñez que dice: grande Carlos Guzmán. El último saludo de la noche del friki que dice: grande el inspector Ñañito. No era inspector, amigo, pero no importa. Ñañito. Suena memorable. ¿Qué más da? Eso. Bueno, eso, claro, este sí que es uno de los capítulos más largos que hemos grabado con nosotros hasta el día de hoy. Bueno, era parte de nosotros, siempre nos ocurren estas explosiones cuando hablamos de series que vieron acá en la tele, y sobre todo con un doblaje tan memorable por razones equivocadas. Así que espero que la gente que lo haya escuchado lo haya disfrutado. Y, obviamente, Caezón, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No te conoces. Muchas gracias también por invitarnos, que, pucha, yo sinceramente no he tenido, como comentariamente, mucha oportunidad de hablar de Conan. Ahora creo que lo hice quizá más que nunca. Y, pucha, no pude tampoco decir mucho de por qué me tengo tanto cariño a Conan, que es básicamente por todo lo que me acompañó la serie mientras la veía, porque yo me estaba recuperando de un cáncer en ese momento. Sí, pues, amigo. Y puta, fue la raja, como que estaba como mi mente demasiado como en otra viendo Conan en ese entonces, como para preocuparme por el predicamento que tenía. Entonces la serie me marcó todavía más de lo que ya había estado, así que para mí tiene un valor como súper especial. Y pucha, hablar como tanto rato de eso mismo que ha marcado tanto por diferentes motivos, igual es súper bacán, pues, bueno, es súper impagable. Así que yo agradezco la oportunidad, muchas gracias. No, gracias, gracias a ti. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Pablo, pasaste bien, ¿no? Sí. De hecho, estoy viendo la lista de capítulos para verlo sin el relleno. Y ahora viene el capítulo del hombre con venta y tengo miedo. Tengo mucho miedo. Me quedé con miedo. Oye, ¿pero qué hagan que esté en esa? La raja. Es que necesito saber. ¡Ah! Eso, lo pasamos súper bien el día de hoy. Obviamente fue un capítulo de muy larga duración, aunque suene chistoso porque siempre grabamos 3 horas, pero la verdad es que este va a durar casi 3 horas y media, así que eso, estuvo bello. El próximo capítulo de Otaku no Chuta es bien curioso. Yo creo que cuando anunciemos de qué se trata, mucha gente va a decir: bueno, no había escuchado. Va a salir así como Obi-Wan Kenobi y va a decir: ese es un nombre que no había escuchado en un largo tiempo. Creo que esta es la reacción de mucha gente. Así que eso. ¿Quieres decir algo? ¿Algún saludito, Pau? Le quiero mandar un saludo a la Nico para que sepan que la abuelita de la Nico, que una amiga, tiene 97 años y hasta cuando podía ver bien veía sagradamente todos los días el detective Conan. Qué hermoso. Eso. Para, no sé si la Nico va a leer esto, pero para que quede. Maravilloso. Eso, po. Sí. Nos vemos en el próximo capítulo de Otaku no Show. So, muchas gracias. Quiero mandar un saludito. Por favor. Que la linka, la Paula, me pidió que le mandara un saludo. Grande. Grande Onechan. Saludos a la linka. Eso. Nos vemos en el próximo capítulo de Otaku no Show. So, que estén súper bien. Y ya saben. Buenas noches. Cañito, todas esas weas. Saludos. Bye, saludos. Resumen, ñañito. Recorcho.